y comenzamos. Espero. Este es el episodio número 129 o el 25 de la tercera temporada. Esta noche nos encontramos el dios tigre vikingo, Poncho Areto, Arthur Juan Kenobi y Ibonauta y Lord Tuétanos. Queremos mandar saludos esta noche a... Saludillos. Ay, esta noche sí está nutrida la lista. Primeramente a Chelly. Y ya. A Valeria y a Berenice. Adelante 2.0. Nah, no es cierto. A Yoka y a Arwen y al Marcianito. Y luego quiero saludar también. ¿Dijiste que ibas a contar la historia del Marcianito? No, dije que iba a contar la historia. De que un día les contaré la historia. Ah, okay. Sí, dije, ¿verdad? Sí, sí, está grabado. En los dos. No, pero no es cierto. Es el género que se borró. Pero en fin. Quiero saludar también a mi amiguita Priscila. Hace muchos años no habíamos tenido comunicación. ¿Y sus balas de plata? Vía, ándale. Nah, anda, que le digas ella que es completamente gótica, cabrón. Que se me hace que te va a caer una maldición gitana, Candelas. A pesar de que ahorita ya disponíamos de, pues, por ejemplo, herramientas como el WhatsApp y el Face, hace mucho no platicábamos, todavía nos hablábamos mucho por teléfono, ya hace unos añillos. Entonces ahí nos encontró y resulta que nos escuchaban. ¿Y a poco eres tú? Pues sí. ¿El que hizo un montón de pendejadas? Ah, no, ese era Pablo. ¿Ese era Iván? ¿Tú eres Iván? Era un tal Iván. Y pues que ella y su marido nos escuchan. No sé cómo se llama tu marido. Recuerdo que creo que le decías el borrego. No quiero saber por qué. Y no sé si es así. Y a la Gali, a su muchachita. Entonces, pues un saludote en este Día de las Mamás. Pues con más ganas. Igualmente, saludando a las mamás. ¡Ay, madre! A mi ex compañera, la güera Nancy Goretti. También muchas felicidades, de esas mamás ejemplares. Y luego quiero saludar, te digo que ahora sí, Adriana de ahí del gimnasio del Loco Palomares y al Mastodon Massacration, que ayer estuvimos platicando muy a gusto acerca del tema de hoy y me dijo ahí un par de cosillas que... Al oído. A lo largo del tema las voy a repetir. Es que como estoy damnificado ahí en el Hotel del Queco, el Massacration ahí trabaja, entonces pues ahí me la paso chacoteando, güey. A veces no agarro cliente y en la madre, total. Eso se oyó tan extraño. Sí, güey. Es que estoy damnificado en un hotel. No, esa parte no, güey. Y me salgo a fumarme un cigarro, güey. Y pues imagínate que entren los pelandruscos y me vean ahí fumándome un cigarro por enredo y me digan. Juan de García, casi llegando a Luna. Y digo que me digan cuánto. O que me ofrezcan y sea peor. Esa. Que diga, ay, güey. Pues. Por menos de su vida ya, aceptado. Ya, por favor, adelante, Poncho. Rescátame de esto. Ahí puedes sacar fondos para la reconstrucción. Ahí, ándale, la reconstrucción. Por lo menos para seguir manteniendo mi estilo de vida de vivir en un hotel, güey. Nada más cambias de hotel. Ya me hizo con flakes de coca el Jima. Y estamos iniciando apenas. Bueno, muy bien, yo voy a saludar a mi esposa, que mañana en el Día de las Madres, pues espero que se la pase muy bien. A mi madrecita, que aunque sé que no nos escucha, pues bueno, ni modo. Saludos, madre. Ay, madre. Más? Obviamente a mis hijos, a Victoria y Santiago, un beso. ¿Qué más? No sé, pues si no sabes tú. No, pues ya sé, eso de no hacer guión. Aquí no hacemos guiones. Son tus saludos. Y a todos los que nos escuchan, continuamos. Yo también, aprovechando el Día de las Madres, le mando una felicitación, agradecimiento y mucho cariño, un abrazo, besos y todos los apapachos posibles a mi señora esposa. Agradecerle por esos dos hijos tan hermosos que tenemos, el Agus y el R2D2, y por supuesto a mi señora madre, que acaba de regresar del defectuoso ahora a Ciudad de México, un poco malilla, un abrazo, pero mañana nos la vamos a pasar bien, padre. Un saludo también a todas las escuchas que nos que también están festejando este día. Un abrazo a todas. Antes de mis extensos saludos, una intervención de nuestro infame patrocinador. Funeraria López les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. Por eso comparten su dolor. Por eso le atienden muy bien. Funeraria López, en el barrio La Samaritana, con servicio a las 24 horas y toditos los días del año. Bien, después de este anuncio de nuestro patrocinador Funeraria López, usted lo pone, nosotros se lo enterramos. Bien, saludos. Bien. Lo practicó toda la semana. Cortina, sí. No, ahorita les voy a decir. Cortina número uno, Liliancita y Marianita. Cortina número dos, la generación 82-85. Los que sobreviven. Que sobreviven. A ver. Se me olvidó también de mandarle un saludo a la generación de la FOR 95, que también nos escucha ahí toda la bandita. Cortina número 3, a nuestros compañeros, amigos y hermanos de la 501. Arthur, estás a un paso, nomás estoy esperando el correo del comandante George para causar alta. Entonces sí puedo hacer el 66646. Sí, pues ya te aceptaron ahí el número en la página web, ya no tienes ningún problema. Cortina número 4, a Don Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Estuve platicando un buen rato con el Osiris sobre su Sand Trooper, ya es que nos compartió algo de imágenes y que ya lo pulió y lo despulió y lo pulió otra vez. Lo bueno es que tiene un chorro de esclavos ahí en el templo Zen, güey. Y órale, canijos. Wax sí. On, wax off. Ándale, wax sí. On, wax off. Y órale. Ándale. Hasta no, que pero... se te quite la adicción, cabrón. Órale. Sí, pero aplicado. Y luego ya se salió ahí a hacer su trooping. Y pues bueno, ¿no? Causando sensación allá en las inhóspitas tierras de Chihuahua. De estado vecino de Chihuahua. Igual manera, fíjate, en la siguiente cortina, a nuestro también compañero de la School Garrison, a Héctor González. Que también ya había venido aquí hace un par de años. Él tiene un Darth Vader. Tenía un Sand Trooper perrote también. Uh-huh. Fíjate que nos está invitando para fines de este mes a un evento de AMANC, que es la Asociación Mexicana de Ayuda a los Niños con Cáncer de Chihuahua. Cáncer de Chihuahua. Ese cáncer está bien cabrón, güey. Mira, culero. Es de los malignos, güey. Ah, no mames, güey. Cáncer de Chihuahua. Está cabrón. Sí, no, güey. Usados, cabrón. Vale, que se pega, güey. Pues sí, nos hizo la invitación para ir y hacer allá un trooping. Pues vamos a ver si nos alcanzan los billetes para ir, maestro. Saludos. Deja hasta allá. Que les alcance. No, ya. Y no seas culero, güey. Cordero número 5 a nuestro ahijado Carlos L. Morales, que él fue el que me pasó el corolario de mi patrocinador. Saludos hasta allá. Igual, cordero número 7, no, en la 6, perdón, a mis friki amigos. Al Turi Fonseca, Arturo Montoya, José Antonio Navarro, a Salvador Guerra, a Isaac Ramírez, a Isaac Márquez. Fíjate, él pide clemencia, que por caridad, independientemente si hay Civil War o no aquí, que no lo dejen sin su podcast, güey. Que no manche. A Luis Arturo Hernández, a Alex Sánchez, ¿te acuerdas el nuestro ex CEO? Hey. Fue el que me ayudó, Arturo, con tu asunto este de mejorar el E11. Ajá. El sitio, ¿qué te pasa? Él me lo pasó. Ah, perfecto. Gracias. Gracias. A Leuvia Cepeda, que está muy, muy contenta con Civil War. Y todos estos personajes que acabo de nombrar son también de los que mandaron pues mensajes de todo tipo, güey. Por haber es que se borró el podcast. Hay unos que dan carrilla. Hay otros muy serios y decentes que te respaldan y que no te abres o desarriente. Que nos hayamos juntado un día después. Uh-huh. Otra vez. Ah, el Turi Fonseca nos puso. Qué buena onda que nos comprometimos. Un abrazo. Sí, hay varios que. Pues sí, reconocen bastante, vamos a ver, nuestra... Oye, y a las hordas le fue una chinga. Sí, la neta. Yo te he puesto que tu jueves de borrachero no lo disfrutaste igual, güey. No, por supuesto que no, güey. Sí, yo también ya cuando llegué al viernes con Armando, no mames, ya llegué bien madreado, güey. Sí, entonces, pues hizo mella, pero pues valió la pena, ¿no? De alguna manera entendimos el mensaje subliminal de que pues hay que grabar otra vez, ¿verdad? Igual que pues ¿cómo ven, güey? Ay, está bien, bueno. No, yo sí me sentí bien chingón. Dije, pues ¿qué tiene? No pasa nada. No, hasta el miércoles dije, ay, sí, ya. Dile, güey. Ya no juego. Sigue de facilote. Sí lo guardaste, ¿verdad? Y estuve tentado a mandarle ese mensaje a las 3:30 a.m. otra vez. ¿Qué creen? Ay, cabrón. Sí, pues sin llorar. Bueno, pero estuvo padre, ¿no? Sí. Pero sí es cierto, como que pierdes, como repites lo mismo, bueno, más o menos lo mismo, pierdes cierta... La espontaneidad. Sí, por lo menos es el chiste que ya no sabemos. De hecho, fue media hora más corto, ¿eh? Por las pendejadas que no dijimos. No, pues sí. No, y si nos soltamos la greña como ahorita nos... Digo, ahora fue más pulido el programa, sí, más, sí, fue más organizado. Sí, más pulcro, sí, más elegante. Exacto, güey, sí. Con mucha presencia, güey. A lo mejor lo metemos al concurso, güey. Bien, siguiente cortina. Amigos facebookeros, Ariela Valenzuela, Ari Solís, César Ortellado, Cáliz García y en Twitter a Oscar y a Cerberus. Ay, a la Cali, no la saludé. Ah, sí. Cabrón, ¿eh? Porque... Ahora que quiso mandar su currículum. Anda, sí, cabrón. ¿Lo sabes qué fue lo peor? Tuve a chingue chingue de que, bueno, ¿y si vas a ir allá? Y nada. Se con el Armando. A la bodega. Y platicamos, ¿quién sabe qué? Y jaja, y tantos son, saqué gente y al último no fui yo, güey. ¿Ya viste? Ah, bueno, pero ya lo dijiste, no hay tanta buena, no hay problema. Muy mal. No, pero ya dije, ¿por qué? No, son como las pruebas de Ulises, güey, lo vas probando. Claro, sí, exactamente, es parte de... Si quieres, mañana volvemos a grabar, güey. No. Bye. Y bien, última cortina. Esta cortina, digo, a lo mejor es un poquito fuera de contexto porque mañana es 10 de mayo. Saludo a todas las mamás, a mi mami, Eliancita, etcétera, etcétera. Son de saludos potenciales, güey. Venga, venga. En estos días pasados tuve un acalorado debate, sin que fuera discusión, mucho menos, con un potencial ex amigo, el Toño Vázquez. Es mogol 100%, pero él desde hace muchísimos años, tengo más de 20 años de conocerlo, y hasta hoy día tiene mamitis. O sea, es gravísimo. Santo, como el profesor Skinner. Ah, eso peor, es feo. Vives con tu mamá, ella vive conmigo. Y le dije... esa casa ya me la dio. Y estábamos hablando que el Civil War y no sé qué, pero pues él es mogul, o sea, simplemente es porque está ahí, hay que ir a verla, o está de moda, lo que tú quieras. Pero pues dice, no, pues que a ver qué dice mi mamá. No, mames. O sea, tiene más de 40 años, güey. Ah, no, ya. Es un poco más joven que yo. Entonces... dije, pues lamentablemente, maestro, no, obviamente no estuvimos de acuerdo. Y bueno, no, a él y a mamá, todos aquellos su mamá personajes. Ya no te habla. Y todavía vive, Y agarró su balón y Gima se fue de la casa. Entonces, va a venir la mamá a regañar. El mensaje en esta última cortina es que a tu todos mamá a reclamarle. Esos personajes que tienen mamitis, primero pídanle permiso para... irse a lavar las nalgas, ¿no? Porque no manches, güey. ¡Saludos! ¡Alante, tótanos! Nuevos seguidores en Twitter, Plano Secuencia, Yevo Suriel, Kismico Cool, Gilberto García P, Agni, Yafit Elías Muñiz, Hades, en Facebook, Galilea González Flores, Eric Sánchez, Axel Queroterán, Israel Castillo, Ismael Calvo, Eduardo González, Ernesto Piñón Camarillo, Fesco Autitlán, Sonia Villa Murguía, Filip Hinojo, Rafael Bustos Garza, Ofir Obed Ponce Manrique y James Wilson. A ver si hacen sus nombres más fáciles de leer, cabrones, trabalenguas que me ponen. Pero bueno, y... en la sección cara del programa, a Daniel, mi compañero Godínez, que también está sobreviviendo en nuestra espantosa semana de inscripciones, que estábamos ahí ya, ya no vemos lo duro sino lo tupido. Ay, güey, sí, ¿no? Están fascinados, güey. Sí. Venga, venga. No veo lo duro, pero lo sienten. Duro y tupido, güey. Ay, güey. Daniel, sin dolor. Ay, sin dolor, pues ya. Va a doler, pero te va a gustar. Te va a gustar. Ivonne Dolder, hola, saludos del Cono Sur al Super Friki Carlos L. Morales. Ay, y por supuesto a los integrantes del Ateneo Friki llamado el Friki Podcast. Un fuerte abrazo para todos. ¿Ya agarró chamba? Allá está, en Argentina, ya. Pues invítame, sí, pero, a trabajar. Sí, sí, está chambeando, no ya. No ignores. Ah, excelente. Sí, ya no está en Manpower. Éxito en su nuevo trabajo. Aprende, Oscar. Brian Landa Apaza, saludos para mi hermano Brando y para ustedes, que son el único podcast friki que escucho aquí desde Perú. Recomendación para el dios estoico: si ha visto Terraformers, que de seguro le gusta. Ah, no sé cuál es. Me lo voy a checar. Marc Barrón, yo por favor. Mauri Granado, yo. Un saludo a la Trinidad del Podcast, al todopoderoso estoico y padre creador Gima Vintage, al censurador Dios. Candelas. Este es mi primer saludo, pero llevo más de un año escuchándolos todos los martes y la semana pasada me di cuenta de la falta que hacen. Pues qué tímido, ¿eh? Kevin Iván Aguirre, saludos frikis. Hoy es el episodio especial de los Simpsons. Y si no, ¿para cuándo? Ese creo que iba a quedar más o menos para septiembre. No digas. No, y aparte con tus movimientos misteriosos. Sí, sí, güey, sí. No, no. Ay, no, acuérdate que luego el invitado viene. Ahora se reacomodaron las fechas y casualmente quedó el que le hubiera gustado a Iván. Se llama karma, güey. Es karma, es karma. Kevin, bueno, ¿ya fumaron la pipa de la paz o...? Sí, no, no, estamos cuates, o sea, bien, bien, bien. Ah, ok. Sí, no, no hay pedo. Ya no va a venir, pero somos cuates. Pero no lo has agregado al grupo. De hecho, él solito se salió. Ay, sí, no, no, no, está yendo nuestra civil guard. Bueno, quedé aquí. Katy Sa, a las 10 a.m. aún no lo tenían. Quiero saludar a toda la banda del Friki Podcast, que son super cool, y a mi esposo Jesús RG, que hoy me hizo una incisión en el brazo izquierdo. Qué bueno que dijiste que en el brazo. Como práctica de enfermería. Ah, mira qué prácticas. Kinkis. Les deseo una bonita semana. Me gusta su programa y al que lee los auguros le mando abracitos. Ah, ya está. Pues estoy especializado en neurocirugía, ya valió madre. Ah, déjame calo contigo. Déjame mis pruebas. Pero igual es veterinario. Eric Chirriu Parker, saludos al Team Candelas. Eso. Marcos Huertas, yo, y agradecerles por su contenido. Quiero pensar que es del programa, güey. Seguramente, güey. Tú que sabes lo que tenemos adentro. Calarse, pues, órale, güey. Oh, déjame. Fernando Cardoso, yo, quien desde hace tiempo he solicitado me proporcionen un domicilio para hacerles llegar cierto presente y nomás no me pelan. Pues Jimma publica las direcciones. Ahí mismo, ya la viste, güey. Sí, no, sean gachos. Eso hace que me pregunte, tuétanos, tuétanos, ¿por qué me has abandonado? Es que ahí está el problema, güey. No se está encomendando al correcto, güey. ¿Sabes? A Cristo y Iztapalapa, maestro. Ever Noriega, yo. César Sebastián Ortellado, saludo desde Mar del Plata, Argentina. Argentina. Carolina González Quiseno, yo, pero salúdame bien, señor Tuétanos. Es Quinceno. No, a ver, no es Quinceno, es Quiseno. Ah, es como parcial. Muy bien. Y parvisal. Ándale. Bueno, Quiseno. Carolina. Gracias González por aclararlo, Quiseno. Anwar Vázquez, yo. Eres hombre, ¿verdad? Quiseno. No, es que. Porque soy mujer. Por eso los grandes saludos, güey. Sí, güey, ya. No, Anwar Vázquez, yo. ¿Este es el que saldrá el martes de la madrugada o es el del miércoles? Este es el 1.0. Te quieres llevar, cabrón. Gilberto Gurrola, yo espero haya sido de su agrado la Civil War. Espero no haber herido sentimientos ni haber sacado a nadie del closet. ¿Le dijo algo Iván o qué? Y tengo otro pequeño Iván, relato saludos. Del dios estoico que pondré próximamente. Ah, él dice, ya ves. Estamos saludos. Para terminar, un saludo a toda la banda friki, a todos los del Team Pussy Iron Man y una pregunta al señor Jimma, si inmortal, sí. ¿Cuántas novias, esposas, amantes ha tenido este? Eso no, los caballeros no tienen memoria. Así que adelante, Jimma. Sí, sí, adelante. No, pues hay que quede, güey. Aquí ahora que aquí todo se puede grabar y. De hecho, ¿cuántas tienes? Esto es todo lo que puedo decir al respecto. Adelante. Ahí está, ya ven. Preguntitas, cabrón. A ver, güey. Notable y sobresaliente. Iván Roberto Salas Buena. Saludos a ustedes que hacen posible este maravilloso programa. En especial al buen Jimma, que con quien comparto la bonita profesión. Ah, ¿cuál profesión? Ah, es contar público. Ah, muy bien. Ah, yo pensé que taloneaban. No, ese es un, es un oficio. Profesión. Sí, sí, es un oficio. Bueno, pues cobra. El Iván solo, a nuestro señor estoico, a Lord Tuétanos. Neta que escucharlos es como estar en una reunión platicando con mis compis, Luis Alvarado, Fernando Ruiz y los demás que no oyen el Friki Podcast y no serán mencionados por tal pecado. Sigan con ese buenísimo programa y cabe mencionar que gracias a su programa de Casas Embrujadas ya no soy miedoso y me estoy chutando la lista de películas que dieron. Ah, oye, eso. Eso, pelado. Ingeniero Carlos Guerrero, un saludo para los podcasta escuchas de Querétaro y a su vez un saludito para cada uno de ustedes. Un saludito. Pequeño. Chiquito, pequeño pidiendo un programa más como el de los Caballeros del Zodiaco, donde el maestro estoico nos muestre toda su sabiduría y uno más de soundtracks para escuchar al Master Jimma. En fin, gracias por toda su sabiduría compartida. Cájale, gracias a ti. El público nos aclama. Carlos Gersein, saludos desde mi clase de física, cabrón, pon atención. A todos en la cabina, oficina del Gima. Pues por eso, a Tuétanus, domador de bestias y último, pero no por Tuétanus, viejo. Tuétanus, domador de bestias, ¿a dónde nos puso el güey este? No, pues no sé. Es el que nos tiene controlado. Sí, ¿verdad? Qué lamentable. Es un bestias, chile, es un imbécil. Apunta eso, por favor. Sí. Y último, pero no por viejo, al buen Gima. Iván, no, claro. Al 2.0 y a los demás. Saludos desde la ciudad de la Cantera Rosa. Hasta la vista, bebé. Sacatuercas. Esteban Reylander, un saludo a todo el staff que se avienta sus desveladas para tenernos el contenido tempranito. Que por una ocasión que haya salido mal, no quita todo el esfuerzo que siempre hacen y nos da el contenido perfecto. Gracias. Gracias a ti, cabrón. Ah. García de la Furcade. Saludos a todos en el estudio desde las tierras lejanas de Orizaba, Veracruz. En el estudio, güey. Qué elegancia, güey. Qué bárbaro. Y saludos para Pame Showell. Felicitarla por el Día de las Mamacitas. Espero le guste el detalle. Ya que es su regalo, le dio su regalote. Y no, larga vida al friki. Regarrote. Eso fue, güey, su regalo. Ojalá somos que te guste el saludo porque fue su regalo. Es como, estuvo rifado. Ahora un meme que dice, ¿qué? Mi mamá se merece todo el universo, pero solo tengo 2 pesos. Se me dio mucha risa. Salvador Guerra Fuentes, yo, y saludos, y muchos saludos y felicitaciones legionarios al buen dirigente, no regente, Lord Tuétanos, al gran Vigía Universal Gimanauta, al gran Uf. Carlitos Estoico, el grande entre Bien. Gigantes, al buen 2.0, a Iván Destroyer, solo, todos somos Iván, no, ya no, al buen Arthur 1 que no ves, a la voz, Oscar Vader, al buen Gurú, no me tocan esa canción, John Paul, y al buen condenado de Hamburgo, a Carlos L. Morales y a toda la friquitropa que les seguimos semana a semana en espera de este gran podcast que como siempre son lo mejor de la semana. Larga vida y prosperidad, banda. Jesús Monroy, yo, y para mi Ultron esposa, quien se volvió a disfrazar de friki el fin de semana y me trajo regalos. Cuidado durante la edición del programa, Lord Tuétanus. Porque a las 3 de la mañana todo se ve borroso en la pantalla. Y sí. Gracias por desvelarse 2 días seguidos para complacer a los franceses. Pregunto a la tenebrosa Trinidad: ¿quién es fan de Blue Demon? Yo. Esto no, Fede, tiene risas grabadas. Juan Pablo Navarro Hernández. Pablos Máximos presente. Un saludo a los miembros del clan. Estoy Color Tuétanos, Gima, Oscar, Berna, 2.0 y Anexos, que nos mantienen informados pese a los funestos ataques de Gremlins que sufrieron la semana pasada. Y sí, se lucieron con el programa y en nombre mío y de mi perro los felicitamos por su dedicación. Wow. ¿Mencionó al perro? Wow. Tomás García, yo y al dios vikingo, y ojalá que acabe con todos los reggaetoneros y que viva el Friki Podcast. Bien. Osiris Corral, saludos del hogar Zen, quienes semana a semana nos nutrimos de información eficiente y bien desarrollada por parte del equipo del Friki Podcast. No te preocupes, carnal, te dedicamos unas líneas. Claro. Siempre estamos contigo. Alberto Valdés Manzanares, yo, y como siempre, Manzanares. La bendición de nuestro señor Estoico. Saludos a todos del Friki desde la capital del imperio. Pame Showell, a todos los Friki Escuchas y a mi amor Beck García de la Furcade. Aprovechando para felicitar a todas las mamás que escuchan el Friki. Y sin que suene a grosería a las mamás y mamacitas del panel. Beck García de la Furcade. Giovanni Todopoderoso, a mí, Emercy y a su chiquita Ellen López. Y a saludos del Fellowship de Ojo de Agua, que poco a poco los voy introduciendo al Friki Podcast. Ay, saludos a todo el staff. Gracias por rifarse a hacerse un podcast versión 2.0. Y a lo único que no me latió del podcast de la semana pasada es que todas las voces eran muy graves, de macho, lomo plateado, claro. Ronquido de locomotora, pero se entiende. Pues ¿y luego qué? Así es ese problema. Gracias por su esfuerzo. Isaac Martes, saludos al staff del Friki Podcast, que el dios estoico proteja la grabación del día de hoy y que todos lleven un respaldo por si acaso. Alabado sea su nombre. Alejandro Moreno, yo, y para mi novia Yasmín ML, que anda un poco mala, pero por suerte descansó hoy. Para mi hijo Uriel, que la semana pasada estuvo enfermo y al escuchar su salud en el programa anterior le ayudó mucho. Eso, carnal. Bien. Otro milagro más de San Estoico. Ya se encuentra mucho mejor y es fiel al Team Cap. Muy bien, vas a ser un hombre, provecho. Otro. Saludos y felicitaciones a toda la mesa por tan excelente programa. Bye, pues bye. Bye. Alexa Chelonia, yo quiero mis saludos porque luego andan reclamando. Saludos panda de pranganas. Patadas, pranganas. Abrazos. Ándale, pranganas. Esta es otra. Pranganas. Este es otro, güey. Está más cabrón. Sí, así es, se echan unas planas de eso, cabrón. Sí. Así se usa en Europa, güey. Sí, así se usa allá. ¿Cómo se dice? abrazos, zapes y muffins para todos. Y Muris Díaz, yo Homero. Y Muris de la casa de Ragnar. Saludos, compas. Sí, es tu cabrón. Es Tlacuani. Yo, el general de la división Tlacuani, creador y destructor de algoritmos y solucionador de cubos y cuboides Rubik. Y para mi esposa e hijos que son frikis y raros especímenes Pokémon. Ah, cabrón. No, está bien. Carlos L. Morales, yo, el negro torturador de gente, aplicando examen a mis hijas. Un saludo a, Papiro Estoico. Papiro. Master Gima 2.0, Alberna, si es que aparece. Saludos, al Alberna. Arthur, Iván, Don Coing, Alturi, este es mi mes Fonseca y al Candelas. A mis amigos Fricoides, Ivonne Dolder, Juan Pablo Navarro Hernández, Salvador Guerra Fuentes, Luis Fernando Márquez Estala. Otro primo olvidado de Alberna. Cabrón, pues ya te sabes más la familia, ¿eh? Y los que faltan. Y a mi guardaespaldas personal, Diana Muro, a la loca de los gatos, no tengo pulgas, Gali Gali, a Don Chaborruco Mayor y a mis amigos imaginarios. Bien. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días, Miguel Ángel Mola, saludo desde Paraguay, amigos frikis. Está bien. Hoy solo guaraní. Hoy solo un saludo corto. Bendiciones del gran estoico de Fénix y saludos al gran Jima, precursor de la orden 666. Saludos 46. Bien. Chevo Simons, yo pido mis saludos y la bendición del dios estoico. Chevo y por Simons. Cierto, qué bueno que dieron la explicación no gay. Hugo Poizotse Apitein, para este acólito y solicito de su omnipotencia al dios tigre vikingo su bendición y bien. Que esta vez el podcast salga la primera. Todos esperamos hecho. Eso. Ruega por nosotros. Chistarados, güey. Más por una pinche idea, güey. Dígale qué vamos a ver, güey. Juan Luis Venegas, yo, el sargento John Mondog, quiero mandar saludos desde la nave interestelar tuneada y sin verificar desde la que los escucho mientras rondo por los cielos queretanos. Primeramente, envío saludos a Lord Tuétanos, comandante en jefe de la expedición del Friki Podcast, sin cuyo liderazgo quizá la misión sería un éxito. Ah, qué cabrón. Pero vale la pena sacrificar el éxito por la diversión. Al buen almirante Jima, visión saludos. Y orientación de águila, vigía totalmente de los cierto. Mares estelares. Finalmente al dios estoico, voz de estruendo, barba de alambre, ojos de fuego, dientes de plata, fuerza de mil búfalos, admirado por Zeus, envidiado por Odín e inspiración de Kratos, sin cuya bendición sería imposible continuar en la travesía del Friki Podcast. Y no es feo. Esta vez solicito su bendición para que pueda impartir bien a mis pupilos las clases que me fueron asignadas, instruyéndolos para que acrecienten su conocimiento. Acrecenten. Y puedan conocer la verdad universal que solo tú puedes dar, dios estoico. Amigo, tú. Bien. Saludos a mis compas Kess y Kenny Red Zombie, que cada vez se vuelven más frikis. Ya terminé de ver Daredevil y está perrísima. Después de ver Civil War, creo que a pesar de ser muy buena, le quedó grande el nombre. Fue muy divertida. La relación del Cap con Bucky por momentos rayó en lo gay. Iron Man fue gris. Zemo de plano fue vergonzoso, como el mandarín en Iron Man 3. Visión, un megatetazo. Es cierto. Es cierto. Por mucho sí. Es mejor que Batman v Superman, pero no alcanzó las expectativas que muchos pusimos sobre ella, aún a sabiendas de que las limitantes que una película tiene frente al cómic. Por otro lado, quisiera confesar que hasta este año 2016 he comenzado a jugar la saga de Uncharted. Apenas ayer comencé. Quisiera saber si ustedes lo han jugado. No. ¿Y qué opinión tienen de dicha serie videojuegos? Finalmente sugiero un programa dedicado a todas esas sagas fantásticas y épicas similares al Señor de los Anillos o Juego de Tronos en sus diferentes variantes, donde aborden principales personajes, escenarios, villanos, monstruos, mitología. Que sea una buena friki semana y que la fuerza los acompañe. Eso. Y esta noche nos encontramos. Yosimar Yoestar, yo quiero mis saludos y que el santo patrón estoico me rocíe con su bendición. Bien, por todo hecho. Mi cuerpo para llevar esta semana con buena vibra y solo me queda decir Team Cap, bitches. Bien. Ramón L. Morales, yo en esta ocasión quisiera pedir la bendición del gran estoico santo patrón de los bullies redimidos para que la semana que recién comienza y que pinta para ser un poco ajetreada la podamos sobrellevar con tranquilidad, calma, serenidad y paciencia. Saludos al Team Friki. Mari Allen, saludos frikinauta, saludos súper especial a mi novio Jaime, que siempre tiene los comentarios más políticamente incorrectos. Esta vez solo escuché medio programa porque aún no veo Civil War, pero lo haré muy pronto. No sé si nuestro señor estoico de Fénix preguntó sobre mi edad, pero diré que acabo de cumplir las 30 primaveras. Ah, pues sí, sí, aguanta. Jovencita. Sí. Oh, gran. ¿Cómo que sí aguanto, Poncho? Soy igual. ¿Quieres agarrar el comentario? Oh, gran estoico de Fénix, ilumina mi camino y lanza tu fuego eterno sobre mis enemigos muggles. En ti confío mi fuerza y recibo tus bendiciones. Abdel Morales, yo, porque hubo concurso de cosplay el Sabadrink y perdí miserablemente, mediocre. Porque me faltó la bendición de la iglesia de los estoicos de los últimos días. Pues también, ¿de qué te fuiste vestido? ¿De caballero del zodiaco, güey? Con periódico, güey. No. Se fue de Buzz Lightyear, güey. Y porque mi personaje no era popular, Ash, pero que llegue noviembre y todos van a andar con el Mind Steam del Doctor Strange. Saludos a la Trinidad y al crew desde Acapulco. Pues que nos manden unas fotitos, ¿no? Para jueceárselo. Sí mandó una, ¿no? Sí, sí puso ¿sí? una. Sí, ¿no? Ahorita la vemos, güey. Sí, ¿no? José Antonio Gutiérrez Mora, pido al patriarca estoico que un rayo parta al poco hombre que intentó asaltar a mi amiga Sandra Hernández. Ay, hijo de su pinche hijos, madre. Hijos, ay, hijos. Que la fuerza lo parta de la cola hacia arriba, güey. Sí. Ah, sí. Iván Moncada, yo pido mis saludos y bendiciones al Dios Todopoderoso, guardián de la Reina Muerte y descendiente directo de Cthulhu, defensor de los hermanos con armaduras entalladas y moral medio desviada, el poderoso estoico de Fénix. Para mí y mis amigos Gil y Chevo, quienes ya me enviciaron con estos podcasts, ya escuché como 5 veces el de Caballeros del Zodiaco. Ah, qué buena onda. Por cierto, estuvo muy bueno el anterior, aunque se atrasara un día, valió la pena. Nos dan una gran perspectiva a lo que sí, no sabemos tanto. Nos dan una gran perspectiva a los que no sabemos tantos detalles de los cómics. Hay un podcast que me han platicado y que no se acuerdan cuál es, en el que toman para mitigar el frío, y donde sale la famosa frase, no somos frutas, no somos frutas. No, es que hubo 2 seguiditos. Así es. ¿Me podrían mencionar cuál es? Yo estoy seguro, pues no nos acordamos, andamos pedos. En el de la borrachera fue cuando vino Carlos L. Morales. Y en el fue donde salió el No Somos Frutas. Fue donde se echó su y el, super... en el anterior el de Friki, Friki. Ese fue el primero, Friki, ¿no? Simón. Y sí. Es uno anterior al de Monstruos. Monstruos. Ah, pues que no me acuerdo cuál fue. Saúl Martínez, manden un saludo que ando deprimido. Mi novia me dio mi cajita de cartón. Ándele, güey. Saludos, júntate con el Turi. Con el Pablo, güey. Pablo. Ahí está la deplorable Trinidad. Sí. Y me dijo adiós. La solitaria, la forever alone Trinidad. Ahora estoy soltero y no sé cuánto tiempo lo estaré. Por eso imploro al dios tigre vikingo estoico, amo de los infiernos y terror de muggles, si puede concederme la gracia de ayudarme a encontrar a una mujer que sepa de cómics, ame el cine, la literatura y los videojuegos. No, así déjalo, güey. No, está bien. Sale sangre. Sí. Nomás primero, pues, pasa la checada, al chequeo general. Y no, ya. Así podré dar fe de su poder, oh, mi señor de las tinieblas, y callar las bocas de aquellos que dicen que es más fácil que el aire se transforme en oro antes de encontrar una mujer así. Ah, sí bueno, hay. Güey. Es que también, güey. Hay que ver. Sí, hay, pero están muy solicitadas. Pues también, ¿por qué te dieron tu cajita de cartón? Es correcto. ¿Sabes qué? Además, a eso me refería. Siempre deja ahí la rendija abierta. Claro. Tómalo como quieras, güey. Muy importante. Espérate, cásala. Andrés Cruz Ortiz, yo, mi saludo y felicitaciones al staff, en especial por a Tuetanus Jima, Estoico de Fénix y a Arthur 2 por volverse a rifar el episodio perdido. También a los ausentes, Oscar, Arthur, Berna e Iván, me quedo solo, salvo que siga muerto, y a Pablo. Por último, quisiera mi bendición de nuestro señor Estoico. Y una última pregunta: ¿creen que con el estreno tan cercano de X-Men se vean afectadas hasta aquí a Civil War y X-Men o nada que ver? Nada, irrelevante. César Rosas, pinches juegos del hambre que les gusta hacer, sádicos del Friki Podcast. Yo quiero un saludo para mis compis de la mesa redonda y ahora Gunters. Un enorme saludo a la banda del Friki Podcast, enorme, que con gran devoción nos entregan un genialísimo producto contra viento y marea. Me paro aquí para pedir la bendición del gran dios estoico, vikingo estoico de Fénix. Y pedirle que ya cierre sus alas de fuego, porque el calor está perrona. También quiero mandar un enorme saludo a mi queridísima señora Madre Friki, que pues igual el podcast va a salir el 10, así que pues mándenle saludos, no sean culéis. Claro que sí, saludos a tu mami. Se quiere colgar, güey, ¿verdad? Luis Enrique Pérez Pelayo, saludos a saludos, tropa imperialista Friki. Un saludo para mi esposa Vanessa Cabrera Casares, mi clon trooper Natacha, y para su servidor, el Dayet. Excelente programa sobre Civil War, recomendación para Lord Tuetano Jima y el gran patriarca estoico. Vean la miniserie de Más Allá del Jardín, Over the Garden Wall. Ah, horrible. Si les gustó la Divina Comedia, les encantará esta animación. Ándale. Ah, Retomando el programa de juguetes, les tocó jugar con la traca matraca. Son las bolas de plástico cristalizado amarradas a una cuerda. No, pues me dio amnesia, güey, no me acuerdo. Recuerdo que las tomé en mis manos, güey, y luego ya tengo un pinche una laguna mental gachota. Si no fuera por el padre. ¿Sí la viste, no? Sí, claro. Y el reto era que tenía que chocar en contra la una contra la otra sin parar, dejando varios moretones en los brazos de aquellos valientes que los usaban. Traca matraca, traca matraca. Yo les decía, ¿cómo les decía? Son boleadoras, ¿no? ¿O cómo les dicen? Se parecen. Como taca taca o chaca taca taca taca también se le decía. Traca taca taca. Taca taca o traca traca. Pero sí se le podía hacer a madre. Lo pinche madrazote, derrote. Sí, pero tenías que cortarle tantita de la careta, de la cuerda, porque está muy largo. Le dabas una vueltecita con una rondana, güey. Agarrabas a madrotas. Sí. ¿No la fotografiaste? No. Traía unas azules. Sí. A la persona. Pues no había cámara ese día, yo creo. Ya después sacaron una versión pedorra de plástico bofo. Pido mi bendición al gran patriarca pues estoico. ¿Cuál es, de qué era lo que tú dices? De piedra, güey. Dos Onix, güey, así. Y le agradezco ya que mi suerte ha cambiado para bien. Claro. ¿Para cuándo el especial de los Simpsons, Candelas? Ya mero termino el promo del Gym Starter Pack. Larga vida al Friki Podcast. Mi dicción es perfecta. Mi dicción es perfecta. Antonio Reyes, saludos a toda la ilustrísima presencia del staff, especialmente a la santísima, tenebrosísima trinidad del podcast. Saludos. Al siempre virginal Lord Tuetanus Tiranus. Al High Lord, maestro de los antiguos, señor experto del ente fotográfico, el Gima, Tobasauro Rex, Maximus. Y su santísima tenebrosidad, Nigro. Romante, chamánica y excelencia, dios tigre vikingo, estoico de Fénix, mancillador de las vírgenes, doncellas, quebrantador y ñoños, maestro de Genghis Khan y tampoco amo de. Y el señor amo y calabozos y dragones. Maestro de Genghis Khan. Eso es bueno. Sí. Que su blanca y espesa luz anegue todas las cavidades de los infieles y colme a candelas de dicha y éxtasis toda la semana. Finalmente quiero dar testimonio de dos milagros. Era. Hace unos programas recé para que Stoico me hiciera dos milagros. Uno de revivir a Jon Snow y el otro que me contrataran. Y solo queda decir, vive de nuevo. Y que ya soy un ingeniero de pruebas en una importante empresa automotriz. Y seguiré rezando en la meca de los estoicos de los últimos tiempos. Demonito eso de los choques. ¿Cómo se llama? Así se realizó. Sí. Ya es hora de que empiecen a dejar sus ofrendas. Sí, ya sé. Ya, ¿no? Y ahí va. Dios tigre vikingo estoico que estás en el Valhalla. Exceso de bullying sea tu nombre. Venga a nosotros tu luz y hágase tu voluntad en las vírgenes como el achole. Danos hoy nuestros monitos y cuentitos de todos los días. Perdona nuestros gustos culposos como nosotros perdonamos a los muggles. No nos dejéis caer en la programación de Televisa y líbranos de toda chusma americanista. Focus, amén. Dios te salve, Tuétanos. Lleno eres de estoico. El Gima está con contigo. Virgen eres entre todos los frikis y ficticia es la novia que saludas. Santo Jorgirio, padre del podcast, saluda a los otros los frikis ahora y en la hora del podcast. Focus, amén. Se rifó, ¿eh? Notable sorprendente. Muy bien, hermanos y hermanas, preparados todos, inclínense, dilátense para que sean ustedes anegados con mi blanca y espesa luz que ahora va a salir en chorros en todas direcciones como con aspersor de... Por mucho tiempo, por supuesto, porque puedo por eso y más. A toda la semana. Igual a todas las que son mamás, incluida mi mami. No debería bendecirlas porque es de respeto, pero benditas sean todas ellas. Acabas en buena onda. Y su reino no tendrá fin. Yeah. Por cierto, hablando de miserias, No, espera, es que no terminé, güey. Hablando de miserias, dos amigos facebookeros íntimos me han pedido el programa de hablar de lo como de los ¿no? De los culposos, pero de así de programas muy malos de televisión, películas con terminación mala, todo ese tipo de cosas. Teníamos uno por ahí que nunca agendamos, el de películas que al final los echaba a perder. Exactamente, de esos, güey, sí. No está agendado, güey. O sea, toda la lista que tengo es de Oquis. Todas tus aportaciones, güey. Hay que anotar adelante, eso. Sí, está chido. Bueno, y comencemos con las noticias de la semana, porque fíjate. Ya van 38 minutos. Sí, oye, bueno. Mejor de saludos, güey. Bien, arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda. ¡Tac, tac, tac, esta semana tuvimos ya el trailer reveal para el nuevo Call of Duty Infinite Warfare. cosas. Y sí, que generó controversia, pues tanto, pues tuvo opiniones tanto a favor como en contra. Y es que el situarlo en el futuro e implementar batallas en el espacio, como que a algunos fans no les agradó tanto. Sin embargo, la misma compañía comenta que pues tal reacción es algo de admirar, pues sin duda es una de las franquicias más seguidas. Rematan diciendo que, por cierto, el Black Ops 2, que está situado en el futuro, es el que más jugadores actuales tiene, por lo que confían que les encante esta nueva versión cuando salga para los fans. ¿Cómo se te hizo, Jim? Pues fíjate que hace ya bastantes años que compré un juego, no precisamente un Call of Duty, pero sí que en ese momento presumía de tener el mejor corto hasta ese momento. Pues lo compré y realmente, pues bye. De todos he sabido ya, y los que no, pues apréndenselo. A mí me gustan más los juegos en línea, o sea, de llegar y matarte contra los que están ahí en vivo por internet, en vez de seguir una historia o unas misiones, ¿no? Y creo que para mí, de mi manera de ver el juego y de jugarlo, lo que me gusta es que pues que se vea padre, ¿no? Que se vea padre, que se mueva chido, las armas y todo eso. Y ya no me dejo engañar por un corto que podría estar padricísimo. Más bien espero a ver incluso capturas de pantalla ya del juego en línea para ver si me animo o no me animo, ¿no? Y bueno, en este Call of Duty quizá el que yo me acuerdo que me gusta más el Modern 3, quizá Modern Warfare 3 es el que más me gusta, el 2 todavía. Y de los de la Segunda Guerra se me hicieron bien padres. Ya estos avances de que lo que mandaste el clip de video del espacio, o sea, ya como que a lo mejor es un es como ese espacio no explorado, como ese Buzz Lightyear, pero no, ya como que ya no te late tanto. Sí, no, a diferencia del otro que mandaste. Sí, porque también salió en la semana el tráiler de la competencia, que es el Battlefield 1. Y sí tengo que admitir que para mí, por ejemplo, pues sí se me hizo que se ve mucho, sí, muchísimo mejor, se ve más perro totote, sí, ambientado en la Primera Guerra Mundial, que eso ya le da un giro por completo. Sí. Y pues, batallas aéreas con los biplanos, eso se ve perrísimo. Sí, hay Zeppelins también. Guerra de trincheras, gas mostaza, incluso tanques de esos como avellanitas. De monstruos, sí, de Indiana Jones. Está fregosísimo. O sea, sí, la neta, yo ahí sí con ese tráiler me chorrí. Y es de los mismos que hacen la de Star Wars, el videojuego de Star Wars. El de DICE, ese. Sí, son de ellos, sí, mismos. De hecho, comentar, cuando salió el tráiler de Call of Duty Infinite Warfare, los de DICE, que son los que hacen el Battlefield, empezaron a tirarles de que pinche trailer se ve jodido, pinche animaciones de otra generación y que la chingada, ¿verdad? Empezaron a tirarles así con todo. Los de Warfare no dijeron nada. Ahora, hay que recordar que a los de DICE el Battlefield anterior no le fue bien, tuvieron muchos problemas de servidor, y otro anterior que hicieron tampoco les había ido muy bien. Entonces así como que se vieron muy lanzas estos sacando, pero la verdad es que el trailer sí se vio muy perro. Por lo menos. Sí, sí se vio muy, muy, muy perro. Y cuando entrevistaron en la semana de por qué de la decisión de ellos de irse a contracorriente a pues hacer uno de época, mencionaron que porque para ellos en la Primera Guerra Mundial era una guerra todavía de mucho más contacto. Entonces sí, que se les hacía algo más brutal y que querían transmitir ese feeling durante el juego. Y sí, eso se les hizo chido. Incluso ampliando un poquito el comentario, por ejemplo, esos amigos de Call of Duty de las guerras mundiales de la segunda, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, el arma de francotirador, a pesar de que es un arma para hacer tiros de larga distancia, es inexacto porque te tiembla, sí, tarda en cargar, o sea, es más. Tiene su arte. Sí, y los modernos, pues tiras y le resta como que esa sensación de que eres un artista para tirar, para usar ese tipo de armas, ¿no? Uh-huh. El grado de dificultad, obvio, es mayor mientras tu arma es menos precisa o menos nueva, ¿verdad? Y eso creo que le da ese sabor que es lo que estás hablando. Y por ejemplo, por ejemplo, a mí, en los nuevos Call of Duty, eso de ponerle perks y ya empezabas a moverle todo el rollo, dije, es pistola, güey, ya no están chingando. Sí, eso a mí me saturaba demasiado. Es como detalles. Los colores, ¿no? Tú nomás conoces 7. Sí, ya, la chingada de los demás. Bueno, y en el movimiento inesperado, Nintendo comenta que pudiera estar empleando nuevamente las tarjetas en lugar de los discos de almacenamiento para los videojuegos para su nuevo Nintendo NX. Eso suena chido. Digo, hay que tener en cuenta que también que ya la capacidad de los chips de memoria pues ya no son lo que eran hace 20, 30 años, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues en estos van a caber pues muchísima más información que lo que un CD pudiera tener, güey. Eso está chido, más retro. Eso, tangible, ¿verdad? Y empieza la cuenta, mi estimado. Y en los remakes que no queremos. ¡Una! Entrevista con el vampiro. Ah. Sí, ahora se les ocurrió hacer una nueva versión de la. Pues, la neta, será buena película que dirigiera Neil Jordan en 1994, estelarizada por Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas. Tomás Cruz. Puro bueno, papi. Pues en esta nueva versión quieren adaptar las dos primeras novelas de Anne Rice, la de Entrevista con el vampiro y la del vampiro Lestat. El director a cargo de este proyecto es Josh Boone, que fue el mismo que diera a conocer la noticia en su cuenta de Instagram. Además, el director hizo comentarios de que está buscando al actor Jared Leto para interpretar a Lestat. Nice. Si hacen una buena adaptación, quedaría muy fregón, porque son dos de las novelas más fregonas que tiene Anne Rice. Sí. Pero sí está muy canijo que superen eso. Sí, está cañón. Pues son las únicas dos buenas que tiene, güey. No, tiene unas muy buenas. Ah, sí, ¿cuál? Marius. No la conozco. Marius, el ladrón de cuerpos, Memnock, el demonio. No, te puedo decir bastantes de ellas. Tiene muy buenas. Adelante, sí, la hora de las brujas. Sí, adelante, adelante. Y en los reboots que no queremos. Pornos, güey. Sí. ¡Ay! Puppet Master. Escribía porno, de veras. ¡Ah, chinga! ¿Cómo? Master. La película de terror de 1989, y que por cierto diera vida a una larga franquicia, digo, hicieron 9 secuelas, regresa para una nueva versión llamada Puppet Master de Lil Reich. La nueva, pues ay, cabrón, pues no hay mucha información aún de ella, pero pues ya están trabajando sobre eso, y no les extrañe que dé para varias más, porque lo que quieren hacer es todo un universo cinematográfico basado en ellos. No sé cómo. De la chingada. No sé cómo, pero esa idea así onda tipo Transformers. Nada más con la primera estaba bien. Ya. Sí, no, ya después eran buenos, güey, en una versión, güey. Sí, ya no. Sí, no, era una cosa de fame. Ya. Ibas a ver Playmobil ya también en la película, güey. Era una cosa extraña. Bueno, y en las secuelas que no queremos. ¡Tres! Space Jam. En 1996, en su cima, vimos a Michael Jordan en una película animada donde básicamente en un juego de básquet se rifaba el destino del mundo mundial. Bueno, pues si bien hace tiempo comentamos de que había el rumor de que querían hacer una nueva versión, ya se supo de manera oficial de que el jugador LeBron James estelarizará Space Jam 2 bajo el director de James Lynn, quien ha estado tras los proyectos de la nueva Star Trek Beyond y la de los carritos. No, pero va a valer madre porque para empezar ya no es influyente el básquetbol. Sí, no, ya sí, no es la misma fama de. No trae el punch que traía Jordan. No, ya no. Nada que ver. Y en las secuelas que sí queremos. ¡Oh, no! Ya salieron los pósters de la nueva adaptación de la novela de Dan Brown llamada Infierno, donde su protagonista Robert Langdon regresa. La trama va así. Cuando Robert Langdon, Tom Hanks, despierta en un hospital italiano con amnesia, se une con la doctora Sienna Brooks, interpretada por Felicity Jones, y juntos emprenden una carrera a través de Europa en contra del reloj para desentrañar una mortal conspiración mundial. ¡Chan, chan, chan! ¡Órale! Están chidas. Sí, Dan Brown. Dan Brown escribe perrote. Bueno. A ver, dime otra cosa. No, ya. No, pero Dan Brown sí se ríe. Esa promete, ¿no? No como la costurera. Sí. Mira que para que le mueva el piso a la propia iglesia. Sería sensacional, güey. Sí. Después, cuando ya. Con el reconocimiento, sí le vino una manera de ser muy mamona, de que ya empezó a creerse todas sus propias novelas, ¿verdad? Pero sí se rifan. ¿Para qué? Está en la vorágine ahí, güey. Está chido. Y en los trailers de la semana. Vimos la evolución del traje de Spider-Man en cine y televisión. Ya ven que las semanas pasadas vimos. Iron Man y Capitán América. Ahora y fue lo único que ahorita lo advierto, güey. El nuevo trailer de las. Ninja Turtles. ¿Tú lo viste, Poncho? Sí, pero no. ¿Lo viste, Gemma? Sí. Fíjate que sí lo vi. Y lo vi 3 veces. ¿Por Megan Fox? Como que sí es. Sí, no, por supuesto. Es como que automático. Pero sí se me figura como que es algo que está hecho para los que realmente les gusta, ¿no? Fíjate que. O están queriendo tener gente nueva. Ay, cabrón. A ver, ¿tú qué opinas, güey? Ya ves que habían pasado. ¿Qué? Hicieron un tráiler hace, ¿qué sería? 2 semanas, 3 semanas. Y dije, mira, este se ve bien. Ay, el no, segundo. Pues, esta, sí, con el este segundo. Se me quitaron las ganas, güey. Sí, dije, puta madre, este ya le echaron. Escarbaron para abajo. Sí, güey, ya. Sí. Los 2 puntos que habían ganado, güey, ahora hicieron 5 en contra, güey. Sí, o sea, al principio estaba padre porque presentaban a Casey Jones, presentaban a Shredder, presentaban a Vivo, y Rocoso. Vean muy bien. Y hasta ahí. Sí, este se me hizo. ¿Qué sale? Velo, si quieres. Velo, amigo, está. Velo, ahorita lo ponemos, güey. Ahorita que llegue Pablo, lo ponemos. Y luego vimos un comercial del Blu-ray de Deadpool. Muy, muy simpático. Sí, sí, sí. Claro. Siguiendo su tónica naca, ¿verdad? Sí, todo su estilo, güey. Ay, cabrón. Sí, sensacional. Y también pusimos en la semana un. pues un mini avance de un güey que hizo un corto que se llama Galactic Warfighters. ¿Así? Que fotografía figuras de acción de que son de los de 12 pulgadas. ¿6 pulgadas? Él es militar, no es un militar. Es ex militar, sí, es un artista gráfico y fotografía precisamente a los Clone Troopers de estos de Sideshow, en posiciones como, pues ahora sí que sus recuerdos de fotografías que él tomó cuando estaba precisamente. No, pero le produce y no son realmente unas producciones torradas, pero quedan bien chidas. Sí. Sí, hay que hacer unas, ¿no? No, Carlos. Sí. Mira, el Candelas puede cargar ahí las maletas. Ándale, correcto. Poncho las luces. Sí, sí. Arthur las cheves y. Ya se hizo. Sí, queda. Sí, estaría chido, güey. Y luego está Ay, le va a gustar a Carlos. Y en su sección de El tamaño sin importar. Espera. ¿Ya acabaste con los cortos? Ya. Vi uno el jueves que estábamos echando vodka. Que se llama The Shallows, ¿ya la viste? The Shallows, me suena. Es una chava que es surfista. Ajá. Y ahí se encuentran los dos como que... Ah, el tiburón. Y unos tiburones, ¿vieras? Sí. ¡Qué está perro, se ve, sí, güey, no manches, güey! Fíjate que justo vi ese tráiler también, ¿no?, en la semana. Ahí. Y hoy en la mañana, en lo que estaba arreglándome para ir a la escuela, vi que lo estaban pasando en la tele. Estaba arreglando para ir a la escuela. Sí, güey, pues sí. Mi vestido, mis calcetas. Lo peor es que sí, su uniformecito corto su boina. Es la segunda vez que lo dices, güey. Tu vestido, güey. O sea, que es una frase que tienes bien hecha, güey. Es que sí, es un cotorreo. Déjame arreglo para ir al cielo. Oye, no. ¿Qué opinas, Arturo? Pues trabajo en una escuela, güey. Excelente. Por eso. Me imagino con su falda tableada y su blazer de San Juana, cabrón. Sí, sí, sí. Pues también al arte, el arte también, güey. Sí, hombre, no dice así. ¿Cómo es para cuando te vas a juarear? ¿Cómo dices? Ni idea, güey. No sabía si me cambias tú, güey. Es que sé que estábamos alegando y la saqué de cotorreo y ya se quedó, güey. Ya, se imprime y pues ya se quedó, güey. Pero bueno, está chido el trailer. Luego pasas la liga. ¿Tú no te arreglabas por ir a la escuela, güey? Un chichurro de rato, güey. Unas líneas, güey. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás arreglando por ir a la escuela? Yo me arreglo para ir al trabajo, güey. Me arreglo para visitar a mis compas. Tú te arreglaste para ir al estreno en un turno anticipado, güey, la vez pasada, güey. Siempre me arreglo, güey. Saludos a Osiris. Saludos, maestro. Adelante. Bueno, ¿y en su sección del tamaño se importa? Después de una batalla legal entre Sony, Warner Bros. Y DreamWorks por los derechos del juego de mesa Monster Apocalypse, la Warner Bros. Sale triunfante y anuncia que va con su adaptación cinematográfica a cargo del director Fede Álvarez, quien fue el responsable del remake de Evil Dead. Monster Apocalypse es un juego donde la historia va entre el enfrentamiento del humano contra el monstruo. Bájale, así monstruo. Que la iremos a ver. Sí, por supuesto. ¿Y no? Y en la sección de Chusma. Pues que sale el director de Las Gaceras, Kevin Feige, con todo en contra de, pues, todos. ¿La razón? Pues porque ya está hasta la madre, güey. La banda no le da descanso y cada vez que sale algo nuevo de la película Las Gaceras, pues queda peor parado. Así que está a punto de volverse psicópata y comenzar a dispararle a la gente mientras anda en calzoncillos por Walmart. Recuerden que aquí lo dijimos. Ah, sí. Bueno, pues se aventó una de esas declaraciones de aquellas defendiendo a las actrices de su elenco y dijo... La cultura geek es hogar de algunos de los más grandes imbéciles que haya conocido en mi vida. Especialmente al ser atacado por ellos por meses por este proyecto de Ghostbusters. Ay, sí. No. El comal le dijo la olla, güey. No, güey. A ver, perdón. Creo que este güey se le ha olvidado que esa cultura geek a la que está atacando es la que irá a ver su película. Es correcto. Y es la que en dado caso apoyaría su proyecto en las taquillas, que es uno de los más queridos precisamente por esa cultura que ataca. Así que literalmente se está disparando en el pie el imbécil. Anda, que sí, o sea, estamos reviviendo Fantastic Four, güey. ¿Hace cuenta? Está siguiendo. No, se me hace que va a ser todavía peor, Sí, no mames. Porque por lo menos Fantastic Four, por lo menos había expectativa. Claro, hasta nosotros mismos dijimos que íbamos a darle una oportunidad, pero esta no, güey. No importa las bolsitas de papel al final. Pero esta no vamos a ir a verla por Dios eterno. No, por favor, no. Ay, güey. Y en su sección de La Rosa de Guadalupe. Eso, Artur. En su episodio de hoy, siguiendo la tradición del director arrepentido, nos vamos con la historia del sufrimiento de Ben Ramsey, quien fuera el infame guionista de la versión live action de Dragon Ball Evolution, el que ahora se le ocurrió ofrecer disculpas después de 7 años del estreno de la película. En una carta que comparte con los fans, comenta básicamente que, como escritor, tener algo con tu nombre y que sea odiado a nivel mundial es desgarrador. Hice lo mejor que pude, pero al final del día tiré las esferas del dragón. Y luego comenta algo, pues que la neta era más que evidente. Tomé el proyecto por la enorme paga. No, no como un fan de la franquicia. He aprendido que si tomas una tarea creativa sin pasión, tienes resultados subóptimos y en ocasiones pura basura. Ay, qué raro. Pero esta, Carlos, tendencia, ¿dónde sí. están, la están sacando? Ay, Dragon Ball Evolution se estrenó el 10 de abril de 2009 y apenas obtuvo 9 millones en 8 semanas que estuvo en cartelera. Gracias. En el tomatómetro la acribillaron con un 14-20 y se ganó el odio instantáneo de sus fans. Claro que a estas alturas pues ya se terminó su chequezote, ¿verdad? Claro. O sea, la neta, ¿cómo caen mal ahora que se den sus baños de pureza y acto de autoflagelación? Así que por mi culpa. Y ahí se quedó la campanota, ya lo había dicho en alguna ocasión. O sea, solo por mencionarlo, este bodorrio que fue filmado en nuestro rancho Durango. Sí. Sí, allá en las instalaciones antiguas del ICED, hoy Centro de Convenciones Bicentenario, estaba la campanota. Ahí estaba. Y pedimos que... Ay, pues ya estaban remodelando precisamente para hacer el centro de convenciones. Uh-huh. Nosotros restauramos la cantera. Ah, ¿tú le echaste? Sí. Ah, ¿te quedó perra, güey? Fíjate que... Pues duró casi un año. No, de hecho un año, dos meses la obra de... ¿Con ese hiciste restauración tu, con nosotros. Pero ya tenían creo 6 meses trabajando. Sí estaba mortal. Pesadito. Y pedimos la campana y nos la regalaron. Ah, ¿y dónde está, güey? Y luego... Era un, estaba bien hecha, fíjate, macizota, claro, de pura madera, muy, muy buena. Y ya siempre estábamos diciendo que el otro sábado nos lo llevamos. Y, ah, ¿no le dijiste a tu compa el de la grúa? No, bueno, pues el otro sábado. Y así nos la fuimos llevando y ahí la dejamos hasta que un día ya no supimos en qué momento se la chingaron. Pero pues pinche película pedorra, que ganábamos. Gracias por participar. Y en la sección de ten cuidado con el páramo. Ándele, Jima. No, ¿yo qué, güey? Pues de estos, güey. Esta película, Gimatobasaurio Rex, va a salir corriendo a verla. ¿Qué hubo? A ver. Y se llama War Wolf. Ándele, ay, cabrón. Una película de acción y fantasía dirigida por Simon West, que fue director de Con Air, de Expendable 2 y Tomb Raider. Y esta es la sinopsis. War Wolf, o el lobo de la guerra, está situada en 1356. Después de décadas de guerra entre los ejércitos franceses y los ingleses, habiendo ganado el castillo de su enemigo, el asesino francés Mouchet, el soldado inglés Earl Hugo. Pero en las paredes del castillo, en las tierras que lo rodean, alguien ha despertado a Loup de Guerre, un feroz lobo de la guerra, leyenda francesa y la criatura de pesadilla que ahora está suelta en una racha de asesinatos. ¡Chan, chan, chan! Ay, güey, ¿quién hace esa, oye? No tengo idea, güey. Pero esta será la primera de lo que veremos como una serie de historias basadas en The Loup de Guerre. Está interesante. A ver. ¿Para cuándo? No, no trae fecha todavía. Nomás dieron el anuncio de que ya está con luz verde. Así que a ver qué van sacando ahí. Para que no salgas corriendo del cine. Hay que seguir la pista, ¿eh? Y en la sección de Asústame Panteón, Slenderman. Ay, güey. Ese personaje de ficción creado como una creepypasta por Eric Nusnen en los foros de Something Awful y que cobrara tal popularidad que la gente en verdad comenzó a creérsela, pues tendrá su propia película a cargo de los estudios Screen Gems y comienza a filmarse en este otoño con la idea de estrenarla el próximo año. Digo, ¿qué tanto se van a tardar en hacerla, pues, ¿verdad? Sí, pues sí. Y pues bueno. Ay, a ver cómo se ve, güey. Y en la sección de las arenas del tiempo, Jima. Ay, güey. Sí. Se reveló una primer sinopsis del reboot de The Mummy por parte de Universal, que estelariza Tom Cruise. Uh-huh. A pesar de estar cuidadosamente enterrada en una cripta debajo del desierto olvidado, una antigua reina, cuyo destino le fue injustamente arrebatado, despierta en nuestro mundo contemporáneo y trae con ella su maldad milenaria y terrores que desafían la comprensión humana. Desde las arenas movedizas del desierto del Medio Oeste y a través de laberintos ocultos en el Londres moderno, The Mummy trae una sorprendente intensidad y balance de maravillas y emociones en un nuevo e imaginativo giro que se acomoda en el mundo actual. Este sí es la momia. De la momia. Ahora sí es. Daba en sus días. Además, se supo que el actor Russell Crowe, gladiador, pues, para que luego no se confundan, estará también estará también en la película con el papel de el doctor Henry Jekyll. The Mummy llegará a los cines el 9 de junio del 2017. ¿Quién es la momia? La momia es Sofía Boutella. Sofía Boutella. Ni en su casa la conoce. Ahí la googlean. Está buena. Como dijo alguien, se aguanta. Y en la sección de Ultraman Región 4. Se aguanta. Ay, güey. Ay, cabrón. ¿Recuerdan cuando comentamos sobre la nueva película de los Power Rangers? Bueno, pues en la semana dieron a conocer una imagen conceptual de lo que veríamos como el nuevo equipo de los Power Rangers y sus trajes. Ah, sí, yo los vi. No mames, sí. Son como el hijo bastardo de Iron Man cruzado con parchís, güey. Sí, no. Y está de la rechingada. ¿Cómo se lo hicieron perrotes, güey? No, pues los espérate que escuches la descripción, porque según esto, los trajes. No, perdón, es que no sé qué entidad me poseyó. Oh. Oye, güey, tengo sueño. ¿Para qué cenamos? Ya me dio el mal del puerco, güey. El pajarazo. Gachotote. Cómelo. Según esto, ya los no trajes serán translúcidos. Ay, no mames. Con tecnología extraterrestre que se cristaliza alrededor de sus cuerpos. No sé por qué tuve un déjà vu con la de Green Lantern. ¿Recuerdan lo de su mentado traje de luz? Sí. Haz de cuenta. Pero el director Dan Israelit comenta que todos estos cambios van con el canon establecido en la serie de los 90s y dijo: el show era sobre unos adolescentes creciendo, sobre la metamorfosis. Estos trajes necesitaban sentirse como una fuente de energía en estos chicos, de su espíritu. Yeah. Ya vale madre. Bueno, y en la sección de Yo también quiero jugar. Ahora la 20th Century Fox adquirió los derechos cinematográficos del genial personaje de los cómics y se trata de Irredeemable de Boom Comics. El proyecto correrá a cargo del director de Anchorman, Adam McKay, junto con el escritor de Hansel y Gretel, Witch Hunters, Tommy Wirkola, en el guión, y eso ya no me lateó. Irredeemable fue creado por Mark Waid en 2009 y tuvo 37 números, terminando en el 2012. La historia sigue al superhéroe convertido en villano Plutonian, que alguna vez fue considerado el superhéroe más grande del mundo, mientras comienza a asesinar a los ciudadanos de la Tierra. Los antiguos colegas de Plutonian, un grupo conocido como The Paradigm, es encomendado para detenerlo, pero Plutonian tiene otros planes y comienza a exterminarlos primero. Pero en su intento de detener el reinado de terror, el Paradigm debe ahora luchar a su vez con sus propios sentimientos de traición y desesperanza. Y en su intento por detener a Plutonian, deberán pedir ayuda a un supervillano. ¡Chan, chan! Es un muy chingón cómic. La neta es muy, muy fregona. Es como si Superman se volviera de repente psicópata y comenzara a asesinar a toda la Liga de la Justicia. Es muy, muy bueno. ¿Eh? Ay, qué perro. La neta es muy bueno. ¿De quién es? De Boom Comics. Lo estuvieron publicando aquí en México. Creo que era Bruguera. No, creo que era Bruguera, no estoy muy seguro. Pero estuvo muy chido, ¿eh? Eso no son ni Marvelitas ni No, es otra editorial. Es otro boleto. Ajá. Por cierto, McKay coescribió Ant-Man para Marvel. Entonces Ant-Man tiene potencial, ¿eh? Mm. Y en su sección de No, pues sí. Esta semana se supo que la simpaticísima de Olivia Moon rechazó en su momento el papel de Vanessa en Deadpool y que luego la viéramos interpretada por Morena Macari. Bueno, pues no quería volver a interpretar el papel de la novia, que fue otra de las razones porque pues, la falta de oportunidades en papeles de acción pues la llevaran a decir que no. Y que en cambio su papel como Psylocke en X-Men Apocalypse pues ya le estaba ofreciendo. Y dijo: siempre pensé que Psylocke era uno de los personajes más letales. Sí tomaré el papel siempre y cuando no la usen solo para hacerla atractivo visual. Ella realmente es poderosa. Y ya le contestaron los guionistas de la película que sí, es una gran parte importante de la película. Ah, ¿sí? Pues chido. ¿Y por eso la tomó? Pues sí lo tomó el papel. Y en su sección, I'm Batman. Ben Affleck, sin duda, está cada vez más involucrado con la película del Caballero Nocturno, como hemos comentado ya en la semana pasada. Pero además su rol está expandiéndose, pues esta semana se dio a conocer que estará actuando ya como uno de los productores ejecutivos de The Justice League. Y además trabajando muy de cerca con Zack Snyder y Chris Terrio en el guión de la primera parte que estará en cines el 10 de noviembre del 17. Que mucho abarca, poco aprieta. El rumor va de que la trama de la película esté llena de villanos y al parecer DC busca crear la historia definitiva del personaje, refiriéndonos a la de Batman. Por cierto, se supo que Affleck se sintió bastante molesto con la recepción que tuvo Batman v Superman pues con la banda. Obvio. Incluso se menciona que se sintió incluso humillado después de haber pasado tanto tiempo en la gira de promoción diciendo que esta película era mucho mejor que su pasada de Daredevil. Para rematarla, el chiste se cuenta solo. Sí, para rematarla, su agente se encabronó cuando anunciaron que Affleck ya era el director para la nueva película de Batman cuando aún estaban en las negociaciones. Pero esto, aunque sea en contra de su agente, pues de hecho ayudó para que Affleck se relajara al saber que con esta movida él tendría un mucho mayor control y no Zack Snyder dentro del multiverso de DC. Algo que pues está, siguen duros los madrazos allá adentro, güey. Se están dando hasta con la cubeta. Y en la sección de pues ya qué, esta semana se dio a conocer que la portada de lo que será la edición casera del Blu-ray de Batman v Superman Dawn of Justice Ultimate Edition y pues lo que trae de extras. Ahí media, les va. Media hora, sí. Uniendo a los dos más grandes del mundo. Dioses y hombres, una reunión de gigantes. El guerrero, el mito y la maravilla. Acelerando el diseño, el nuevo Batimóvil. Analizando el nuevo legado de diseño para Superman, Batman y la Baticueva. La grandeza y el poder de un golpe, El imperio de Luthor y Salven al murciélago. Son los especiales que trae. Estará de madre, ¿eh? Cabe mencionar que estos extras pueden cambiar o ser modificados en sus títulos, pero pues es más o menos la idea al final de lo que tendremos. Y en lo particular, pues la portada se me hizo bien pinchienta, güey. O sea, muy... ¿Cuál? ¿La que decía Marvel? ¿Quién le traes mala voluntad, güey, por eso? Y en su sección de no, que no. Ahora con los movimientos que ha tenido internamente Marvel Studios y que pues ya hemos comentado antes, la posibilidad de que tengamos una película de Black Widow está cada vez más cercana. Los hermanos Russo comentaron al respecto sobre su apoyo al personaje y ahora es el mismo Kevin Feige quien habla sobre el tema. Ya anunciamos las siguientes nueve películas. 10 si contamos Civil War, hasta el final del 2019. Lo que siga después de eso es algo que vamos a discutir en los próximos años, porque tenemos mucho que hacer antes de eso. De los personajes que ya mencionaste, que era Falcon, War Machine, Black Widow y Hawkeye, te puedo decir que de quien estamos más comprometidos emocional y creativamente es Black Widow. Sí, quién sabe por qué. ¿Quién sabe por qué? Pues con esa pinche de pucherito, mamacita. Pues no les extraña aunque que no sí estuviera como... bueno. No, no es cierto. No, no, no es cierto. Hipócrita. Y en su sección de los Mighty Heroes, ya vimos Civil War y a los hermanos Russo no descansan, pues ahora anunciaron que ya tienen meses trabajando en los guiones de Avengers Infinity War. Recordemos que son dos películas que serán filmadas juntas. Incluso ahondaron un poco más sobre el proceso de preproducción, adelantando que eventualmente el título de lo que hasta ahora conocemos como Infinity War Parte 1 y Parte 2 eventualmente cambiará y tendrán sus propios títulos, ya que como lo han comentado, son dos películas completamente distintas, así que pues hay que esperar a ver qué den el anuncio oficial. Ni entendí, güey, me quedé pensando en los carnosos labios de Black Widow y en su boca también. Por último, comentaron que no, no veremos a los Defenders en Infinity War, así que olvídense de ver a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage o Iron Fist en la película. Y en la sección de Arvanos, somos Arvanos, la serie de Supergirl ha tenido a sus fans con el misterio de su renovación. Ya a estas alturas se sabe de la gran mayoría de las series, pero esta queda aún en el aire. Y en cierta forma, aún sigue. Porque lo último que se supo es que la Warner Bros. Está considerando mudar la serie de la CBS a otra cadena, la CW. Esto la pondría junto con la barra de Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow. Esto es porque los costos de la serie son muy fuertes y necesitan bajar su presupuesto considerablemente o cancelarla. Además, como medida interna de la producción, se mudaría a Vancouver, donde estas otras series ya se filman y es mucho más económica la producción. ¿Qué ojetes? ¿Por qué no hicieron eso con Constantine, pinches? ¿Con qué? Constantine. ¿Con cuál era? ¿Con ¿De qué estás hablando, güey? Pinches todos. ¿El qué, güey? ¿Qué? ¿Sacas al Constantine? Que si era. Es una película, ¿no? Que si somos constantes, güey, ¿o qué? Minchi, tú. Son de ahí del Calvario, güey. El Constantine. Bueno, y en la sección de La Barranca, Clayton. Saludos, Arturo. Pues buenas noticias para los seguidores del Doctor Who, pues la cadena de cine Cinemex estuvo proyectando en sus pantallas este fin de semana el episodio de la serie llamado The Husbands of River Song, este pasado fin de semana. El episodio cuenta la historia de una remota colonia humana llamada Mondarax Delora en el año 5343 y se sitúa justo en el día de Navidad, cuando el Doctor está tratando de evitar a toda costa contagiarse del espíritu de la época, pero un suceso inesperado interrumpirá sus planes y lo enviará directo a los brazos de River Song, quien no tiene idea de que él es la encarnación de su esposo. La neta fueron buenas noticias para el que pues en realidad hay muchos fans del Doctor Who en México y este tipo de eventos ayudan a que nuevos fans descubran la serie y se interesen para conocer más sobre el personaje. Para empezar, yo que no lo conozco. Es muy chido. Por ejemplo, la neta. Y en su sección de Valar Morghulis. Morghulis, Morghulis. Ya tenemos los títulos y la sinopsis de los episodios 3 y 4 de Game of Thrones. Y aquí van. Cuarto episodio, The Book of Stranger. Tyron amarra un trato. Yorah y Daario toman una difícil tarea. Jaime y Cersei intentan mejorar su situación. El quinto episodio, The Door. Tyron busca un aliado extraño. Bran aprende un montón de cosas. Brienne va en una misión. Y Arya recibe la oportunidad de probarse a sí misma. Jima, ¿ya viste el tercer episodio de la segunda temporada? Afirmativo. Notable sobresaliente. ¿Sí te está gustando? Sigo hablando del episodio también. Sigo hablando de la serie. Sí, este. Sí, la verdad es que está interesante. O sea, la historia está padre y todo. Todavía no llego a apasionarme como Iván, que se cortaba las vestiduras y se desbordaba, pero sí, sí está padre, sí está padre. ¿Se desbordaba? Sí, o sea, como tipo cuando te quitan las redilas, güey. Ah, así, no se cuenta, güey. Como en el traje de Trooper. Qué pesadilla, no me digas eso, güey. No voy a poder dormir, adelante. Por cierto, si vieron el episodio de la semana pasada, ya podemos decirles lo que Melisandre dijo en sus oraciones en esa escena que no necesito describir, y es lo siguiente: Sigis oñoso, yeji cajón, exisop, epi, segis, hem, sindorro, yernajón. Le pedimos al Señor de la Luz que brille en su luz y guíe a esta alma fuera de la oscuridad. Sigis pesiros, estepagón, akexio, oño, yorepi, semurgalutus, lisiquelistos, chicagón. Le rogamos al Señor que comparta su fuego y encienda la vela que se ha apagado. Gen sindorro, oños, gen yukir, perixis, gen morgot, glasón. Desde la oscuridad, luz de las cenizas, fuego desde la muerte, vida. Y ahí es donde se hacía el Winter Soldier, ¿no? No. No. Si vieron el episodio, van a saber inmediatamente que estoy hablando. Bueno. Habla mucho de que ahí viene el invierno, ¿verdad? Ahí. Es que deja que llegues esa parte. ¿Y si llega? ¿Y si llega? Deja que llegues esa parte. ¿Sí o no, güey? ¿Sí llega? No, yo no me agüito, güey. ¿Sí o no, güey? Sí. Ah, es punto, güey. Es por el Juan Nieves. Ah, ok, es una metáfora. Y en su sección de anoten en el friki calendario, muy feliz día de la madre. Ah, chinga. ¿Puedo repetir la pregunta? Ah, es que son las 12. Esta noche estamos. Cuando lo escuchen, escuchando en otra hora que no sean las 12. Si lo estás escuchando a las 8 de la mañana, se va a sentir tan extrañado como nosotros. Una espantosa X. Y en su sección anoten en el friki calendario, ya salieron fechas de estreno y regreso de varias de las series para esta temporada de verano 2016. Así que aquí van las más interesantes. Mayo 1, ya se estrenó la temporada 3 de Penny Dreadful. Mayo 22, la adaptación del cómic de Vértigo, Preacher. En mayo 27, Bloodline con su temporada 2 por Netflix. 31 de mayo, Powers, temporada 2 en la PlayStation Network. Powers. Sí, iba a decir Power Rangers. Mayo 31, la temporada 2 de Scream por MTV. En junio 17, Orange is the New Black, temporada 4 en Netflix. Julio 1, Marco Polo, su temporada 2 en Netflix. Ya es que estabas preguntando, Jima, de esa serie. Sí. Mr. Robot, temporada 2, el 13 de julio. Y por último, el 31 de julio, Sharknado. Bueno, te quitaron Constantine, pero siguen echándole a Sharknado. Oye. Qué pesadilla. Yo ya ni siquiera he visto el calendario. Tú sí ya los pusiste, güey. ¿Eso te acabo de decir? Ya. Ah, bien, güey. Creo que es una persona organizada y confiable porque nosotros valemos madre. A veces, güey. Ah, sí, ¿verdad? No tan confiable. Bueno, y en su sección de Bienvenidos a Manpower. Saludos, Oscar. Alexa. Saludos, Alexa. Alexa. La actriz coreana Claudia Kim, a quien viéramos en Avengers Age of Ultron, se une al elenco de Dark Tower en el papel de Ara Champignon. El actor retirado Eric Lasalle regresa y se une al elenco de The Wolverine 3. A él lo vimos en la serie de ER y en la película de Coming to America o en la serie 24. Se confirma el director James Bowen para dirigir el crossover de Jump Street y Men in Black llamado Men in Black 23. No nos importa. ¿Como el tiburón? ¿Qué número es el tiburón de Volver al Futuro? 39. Y en cosas que solo pasan en los Simpsons. ¡Ea! Está chida. Tengo que aclarar que soy antitaurino, pero no por el drama romántico, cursi y pendejo de que muchos grupos antitaurinos predican. Mi postura más bien no va en contra de la fiesta brava, ahí no tengo nada en contra de eso, pero sí más bien en contra del maltrato animal. Y definitivamente en contra de la manera en que los matan. Bueno, dicho esto, la semana pasada se llevó a cabo la tradicional corrida de toros del Día del Trabajo en la ciudad de Lerdo, Durango. Y dentro del cartel estaba en los estelares el matador Rodolfo Rodríguez, mejor conocido en su colonia pobre como El Pana. ¿El sacas al pana? El pana de... ¿Sacas al pana ese? El pana de ya 64 años de edad andaba haciéndole al vivo cuando pasó lo que tenía que suceder. El toro al cual se enfrentaba, pues que lo agarra y lo avienta por el aire cual piñata de niño. Lo cogió el toro. Sí. Y en el aire. Y en el aire. O el valero. Y cae de madrazo directo con su cabeza dándose al piso, güey. Pero putazo, güey. Cayó en seco. Como resultado de sus lesiones. Por supuesto que se hizo putazo, pues que lo cogió un toro, güey. Y en seco. Sí, también, sí. Como resultado de sus lesiones, el pana quedó tetrapléjico. Esto lo confirmaron ya sus médicos. No, tetrapléjico. Es de cinco, güey. Esto lo confirmaron sus médicos. Tetra, es cuatro. Pues por eso, güey, cuadra. ¿Y qué dijeron? Tetra. Porque ustedes eran cinco, chicos. Lo mismo, ¿no? Si no el Tetra Pak, güey, ¿a poco? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué pentágono? ¿Nos quedamos? Focus. Bueno, no, ya. Esto lo confirmaron sus médicos chiquito. Tras intervenirlo. Oye, ¿qué pasó con las playeras de Focus? No, hablando de Focus y divaga. Ay, cabrón. Oye, ¿qué pasó con la playera de no interrumpir? Te llevamos a unas tazas, ¿no? Chale, güey. Esto lo confirmaron sus médicos tras intervenirlo quirúrgicamente, pero pues ya no hubo mucho que hacer al tener 50% de la médula espinal dañada. Ah, qué mala onda. Y además tuvo fractura de 3 vértebras cervicales, por lo que no tendrá movilidad ni en sus brazos ni piernas, por lo que será un paciente en permanente custodia. No, ya valió madre del cuello para abajo, güey. No, pues ya en resumen, 64 años ya había valido. Quedó como Funko, güey. ¿Cómo se llama? Ahora, tablón. Sí, no, no mames. De como hecho, Bubblehead, ¿eh? Ya dice que sí, güey. No, ya ni se le mueve eso tampoco. Pero fíjate que ya viendo el video, fuera de bromas, es deplorable la manera en que lo atendieron, güey. Porque van. Típico. Obviamente va toda la bola de güeyes a. Porque el güey queda tendido boca abajo, güey. Como tabla cayó. Y van todos los güeyes a hacerla de pedo a moverlo, güey. Y lo mueven, güey, de chingazo. Lo voltean. Entonces, lo que le quedara de vértebras, güey. Ahí valió madres. Y luego todavía hay un video donde lo llevan a la ambulancia, güey. Y está en la camilla. Y ya es que le quitan el seguro para que la camilla se doble las patas y pueda entrar. Como en la tele. Da un chingazo, güey. ¡Pasa! Neta, que si fueras, por ejemplo, representante familiar del PANA, tendrías que estar demandando a la Plaza de Toros, güey, por las lesiones que causaron. Y usted lo escuchó primero aquí. Porque, neta. Y a nosotros por babosos, güey. No, neta, el video está. Dices, no mames, güey. No pueden atender ese tipo de lesiones de esa manera, güey. O sea, era para inmovilidad inmediata, güey. Y no moverlo, güey. O sea, es que también si anda el toro allá madres, pues está cabrón. Sí. No, también entraron un chingo, güey, a mover para alejar a todo el torpedo. Y no, yo no vi, no supe eso. Ya no vi cómo lo atendieron. Pero ¿sabes qué vi, güey? Pues por supuesto que a la banda Yotzinapa diciendo que qué bueno, que sepa lo que se siente. Es no, más tampoco, que cabe en banderillas. No. ¿Sabes qué me molesta a mí de la Fiesta Brava personalmente? El nivel de crueldad. Sí. Pero no de que están lastimando a un animalito. No. No, es que sí lo están chingando. O sea, el mal gusto de ver ese espectáculo tan sangriento y pintarlo de arte. O sea, decir, oh, mira, qué estocada tan la impecable. Y si dices, o sea, no mames, güey. Le salió un chingo de sangre, güey, salpicó la arena. O sea, fue de mal gusto, güey. O sea, sí está mamón. Y eso de que le corto las orejas y la cola y las enseño como si fueran trofeos, y estás de como que dices, de repente me sentí en el circo romano, güey. Sí, bien. Entonces, no me gusta la dejadez, así la simpleza con la que toman una cosa de esas. Si fueran de que es más sangre, sí. Pues bueno, pues son payasos y es su pedo. Y sí. Cuando salen a insultar a los que lo hacen, decirles que los maten a ellos y que les salga sangre por allá y que qué bueno que les pasó, siento exactamente lo mismo. O sea, se me hace de muy mal gusto mofarte, se me hace cruel, se me hace así como que. Ay. Sí, no. Yo cuando mucho cotorreo así como ahorita. Y en porque una de también esas cuando notas que no sabes si reír, asustarte. ¿Del mismo tema? No, otra. Ah, estamos viendo el video. Pero ve, güey, es que también es un anciano, güey. Sí, no mames. O sea, ¿qué ocurrencias también su de este güey? Agilidad para hacer el quite, ya no puede, güey. No, güey. Ya no puede. Sus rasgos ya no te dan, güey. Fue en tercera, güey, no manches. Sí, güey. O sea, también es de negligencia de parte de él, güey. Sí, no, una vaquilla se lo presa también, güey. O sea, no mames, güey. Adelante, güey. Bueno, y en una de esas notas que no sabes si reír o asustarte, pero pues no hace mucho en nuestra hermosa ciudad colonial, salió una nota en el periódico local narrando lo que puede ser la experiencia más traumante de sus vidas para dos niños de 5 años que se encontraban en una fiesta infantil en un brincolín, así, casual, cuando de repente llega una racha de viento que le llamaron torbellino y que pues madre se los lleva con todo y todo, güey. Sí, ya la habías leído, ¿no? No, la comentamos nada más, pero no la habíamos. Que la comentaron nosotros, pero tuvimos ese de yabú, güey. Sí, se quedó borrada, güey. Como no decía nada, dije, nomás me pasó a mí, güey. Ah, le hubiéramos dicho no. No. No. Oye, no mames, güey, está mamón eso. ¿Y dónde fue, güey? ¿Aquí en Durango? Dice que fue aquí. Sí, fue aquí. Y el mismo de acá. Lo llevaron al 450. Para el horror de sus padres, que solo vieron en cámara lenta cómo el viento se llevaba a sus hijos cual el mago de Oz por varios metros. El hecho, pues, no deja de ser simpático, pero lo malo es que, pues sí, ambos niños resultaron con traumatismo cráneoencefálico severo. O sea, sí, se pegaron un madrazo en la cabeza para los del Conalep. Nada más que acuérdate que dijimos que nos íbamos a esperar la semana, sí, para ver si no se morían a la chingada. Sí, porque sí, estaba muy cabrón. Y para hacer un chiste cruel, güey. Sí. ¿Checamos eso? Sí, lo chequé. Ah. Luego, al día siguiente de que se diera a conocer el hecho, ya saben, pues todo el mundo preguntando por la seguridad y bla, bla, bla, bla, más puro estilo de niño ahogado. Y hasta Protección Civil salió diciendo de que no era el viento que se los llevara, sino que fue el inflable que estaba mal instalado. O sea, no, ni madre. No. Las declaraciones de todo el mundo fue que realmente llegó una racha de viento cuando estaban brincando, güey. Y ¡pum! Sí. Se los llevó, güey. Sí, fue una acción. ¿Cuáles hojitas de papel? Y este... ¡Ay! Es que funcionó mal y por eso pudieron viajar en el tiempo. No, no, mames. No. Entonces, pues no mames. O sea, quedaron cual insecto en parabrisas los niños. Para colmar las cosas, pues ya no se supo nada más en medios porque, pues ya saben, YOLO. Pues ahí soltaron una lana a los padres para que no metieran la nota en medios. Pero, pues bueno, que adquirieron superpoder a los morrillos. Sí. El superpoder de pegarse a las paredes como un insecto aplastado. Y esta debe ser una de esas cosas épicas dentro de la patanería. Y pon atención en esta, Jima. Ay, cabrón. Dentro de la patanería y la mamonés. Resulta que Debbie Stevens, una estadounidense de 47 años de oficio godínez, tras una plática con su jefa Jackie Brucia, de 61 años, se entera que esta estaba desesperada porque no encontraba un donante de riñón, por lo que ella, en una explosión de bondad, se ofreció a donarle el suyo. La operación se llevó a cabo con éxito en Long Island, Nueva York, y Jackie, la jefa, pues, ahora goza de la mejor salud gracias a su empleada. Sin embargo, para Debbie, no todo resultó como debiera. Bueno, pues resulta que después de ese acto de bondad puro, nos la despidieron, güey, por faltar al trabajo tras la operación. ¡Pinche ojete, güey! Sí, su jefa, no, maldita, a quien le donaron el riñón, la mandó a Manpower con su cajita de cartón por faltar al trabajo. Y sin riñón. Por ausentarse a la chamba derivado a los problemas de salud por la operación de trasplante. Oye, qué perra. Obviamente, Debbie Stevens presentó... ¿Cuál de las dos? Pues la ojete. Obviamente, Debbie Stevens presentó una demanda legal contra su jefa ante la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York y declaró: me siento traicionada. Esta ha sido una experiencia muy dolorosa y horrible. No, ella mami recogió mi regalo y a mí me pateó. Se la mamó. No, güey, mira. Ahorita que digo qué perra. La otra qué perra brava, mordelona. Sí, sí, sí. Pero la otra qué perra perra. Sí, claro. O sea, ya ves que llegas encabronado. Bueno, yo nunca he tenido perros, ¿verdad? Pues se llegan encabronados, lo jalonean, le pegan, le estiran, le aflojan y la chingada, tratan mal al perro, no pueden comer, o sea. Y el pinche perro siempre va a estar ahí. Ahí está. Pues ese no guarda rencores. Sí, sí. Es más, llegas y le pones en su madre sin motivo. Sí, claro. Ya mi cocodrilo, ni madres. No, no. Se pone violento el baboso, la pitón también, ¿verdad? No, el pinche perro se deja madrear, güey. Sí. Y encima que se deja madrear, todavía regresa el pendejo así con la carilla de los ojos, y es como diciendo: yo la regué, güey. Me das chance. ¿Sí me entiendes? O sea, es el fenómeno, güey, del esposo cornudo feliz o de la novia del cholo, güey. Mi marido engañado, güey. Simón. Sí. O sea, están viendo que la jefa le está pidiendo un riñón. Para empezar, ¿por qué chingados le va a pedir un riñón a esta vieja jefa de la chingada? O sea, para empezar. Y encima, todavía espera de que, ay, no, es que después que yo le regale el riñón, yo creo que vamos a ser más cercanos. O sea, por supuesto que no. Una persona tan egoísta que quiera disminuir la vida de una persona sana, nada más porque es su patrona y ella quiere seguir viviendo, ¿eh? Pues es lo mismo, que el efecto de la quinceañera con el cholo, cabrón, que todo el mundo le dice, oye, es que está mal. O sea, no puedes andar con él tarde o temprano, van un pinche marihuanazo y te va a poner tus pinches madrazos. Sí. Y típico del marido venido de que no, es que yo dejo que se vaya a jugar todos los fines de semana con sus amigas y nunca viene a la casa. Que dices, oye, no mames, güey, tanta libertad. Es que yo creo. Tanto espectro bonachón te va a jugar en contra. ¿No entienden? Pues por supuesto que iba a pasar eso. Si se dejan atropellar, güey, los atropellan. Así es. ¿Qué perra la vieja? Pues sí, pero ¿qué perra las dos? ¿A quién le vas, güey? No, pues a la que salió ganona ya chingó. Claro. Y en una galaxia. Porque también cuando... Muy, pero muy lejana. Silencio. Desde siempre, y lo hemos platicado muchas veces, existe la discusión de quién disparó primero, Greedo o Han. Han Solo. Greedo. Todos los que hemos visto a New Hope en su versión original sabemos que fue Han. Y aunque no lo cambiaran en la edición especial de finales de los 90s en adelante, hemos reclamado esto. Incluso Peter Mayhew, Chewbacca, mostró su guión donde dice que fue Han. Y el único que se aferra a decir lo contrario es The Maker. Bueno, pues ahora sale a darle el clavo final a la controversia el actor Paul Blake, quien fuera el que interpretara al cazador de recompensas Greedo. Y obviamente le preguntaron sobre la escena si Han disparó primero. Y respondió, por supuesto, lo decía el guión original. Hicimos la escena y al final se leía, Han dispara al alien. Es todo lo que decía y eso fue lo que pasó. Fue muy doloroso. Se acabó el 20, güey. Más claro en el agua, señores. ¿Después de cuántos años de misterio? O sea, ya van casi 40, güey. Siguen alegando. Ahora, se hizo pública la canción que escuchamos en el castillo de Maskanata, muy al estilo de banda de la cantina. La rola se llama Java Flow y la pueden encontrar en iTunes y es bien funk. ¿La escuchaste, Gemma? Sí, la vi ahí en el sitio oficial de Star Wars, que fue como el miércoles, jueves, que ya salió. Sí, por ahí. Sí, y en YouTube ya la quitaron, por cierto. Ah, ya. Ya. ¿Qué quitaron? No, nada importante. Chisojetes. Y en la mira de ser solo un rumor, pero anda rondando que supuestamente el poder de Luke ha crecido tanto, o incluso más que el de Vader. Acorde con esto, supuestamente hay una conversación entre Kylo y Rey a la que Luke no le agrada en nada y desintegra o vuela el lugar donde estaban al tratar de detenerlos. Ay, hijos. ¿Le suena esto más así tipo a lo de Force Unleashed? Ya te dije lo del tigre, güey. Ah, ya ves, güey, para andar en la pendeja regando. Cortar con los perros. Hablando de Luke, ¿recuerdan ese rumor que se tuvo sobre el inicio de episodio 7, donde la película comenzaría con la mano cortada de Luke sosteniendo su lightsaber cayendo en la atmósfera en un planeta desértico? Sí. Bueno, pues ahora Mark Hamill confirma que en efecto, en su primer versión del guión que le dieran para la película, así comenzaba. Y dice, la primera cosa que aparece en el cuadro era una mano con un lightsaber. Una mano cortada entra a la atmósfera y luego la mano y los huesos se queman y termina en la superficie de Jakku lightsaber. Luego llega este extraterrestre, no sé si fuera más, pero era una mano extraterrestre la que toma el lightsaber y luego la película procede como la vieron. Evidentemente, pues se hicieron cambios en la historia y de allí salió la filtración que conocimos. Órale. ¿Y recuerdan ese otro rumor tan fuerte que hay de que en efecto veremos a Darth Vader en Star Wars Rogue One? Bueno, pues circula una descripción de que Vader en efecto es idéntico al que vimos en A New Hope, con todo y sus detalles toscos, la tela, las luces, incluso el ámbar de las micas de los ojos del casco. Pero lo mejor es que recuerdan que en el tráiler vemos un tubo de luz blanca con los Royal Guards custodiándolo. Sí. Uh-huh. Bueno, pues resulta que es allí donde está Vader. Es la escena donde se revela, chingada, de hecho, al personaje. Tipo cuando el almirante Pyatt llega a verlo para informarle y que se muestra cómo se le coloca, o sea, se muestra cómo se coloca el casco en Empire Strikes Back. Bueno, pues una onda así. Lucasfilms también da a conocer ya de manera oficial que su búsqueda por un joven actor que interprete a Han Solo en la siguiente película de Star Wars ha concluido. El actor seleccionado es Elden Ehrlich, de quien su actuación más reciente fuera la película de los hermanos Coen, Hail Caesar, y que fue sumamente reconocida. Esa creo que todavía no llega aquí. Vamos, diversas reacciones, ¿eh? Ya estuve viendo ahí. Sí. Que creo que hay mayoría de la raza que no les parece. No, pues es que es Han Solo, pues está así, sí, no, está cabrón. Y aparece, acaba de morir. ¿Qué le estás agarrando, güey? Ah, me estaba manoseando este güey. De Joto, el Candelas. Bueno, no sea Joto y aguántese las caricias, desgraciado. Acepto mis caricias. Por cierto, los hombres no se bajan, infeliz. Esta nueva película tiene fecha de estreno para el 25 de mayo del 2018 y contará las aventuras del Capitán del Halcón Milenario antes de que se uniera a la Alianza Rebelde. Quizás sea sus años como cadete imperial, güey. Puede ser. Bueno, y en las rapiditas. Puede ser. Shane Black dice que comenzarán ya a filmar su película de Predator en este mes de septiembre u octubre a más tardar. Muy bien. La Paramount está muy confiada y ya registró el nombre de Star Trek 4 ante la MPAA, que es la Motion Picture Association of America. Si se quedaron con cara de eso, ¿qué chingados es? Bueno, y es que tendremos una nueva entrega. The Killing Joke ya tiene su fecha de estreno. Sí, el Blu-ray DVD llegará el 2 de agosto a Estados Unidos, mientras que la versión digital en alta definición estará disponible a partir del 23 de julio. Eso quiere decir que el 24 ya las pueden descargar, güey. Perros. Wolverine 3 ya comenzó a filmarse. The Wolverine. Y de hecho, mencionaron que estaban mencionando que la de Wolverine 3 iba a ser ya clasificación R. ¿Se acuerdan que habían mencionado eso? Chichis. Y que además chichis. Iba a tener el estilo de Western. Ay, eso suena, suena chido eso. ¿Sí? Sí. No. Y luego X-Men Apocalypse tendrá una escena post-créditos. La siguiente película de los X-Men estará situada en los años 90. Wonder Woman ya terminó sus filmaciones. Y en una de esas que el director Josh Byrne revela el equipo que integraría la nueva película de los New Mutants, siendo Ileana Rasputin, Magic, Rain Sinclair, Wolverine, Danny Moonstar, Mirage, Sam Guthrie, Cannonball, Roberto de Costa, Sunspot y Warlock. ¿Cómo lo supimos? Pues porque él mismo posteó esa imagen en su cuenta de Instagram. La simpatiquísima de Sharon Stone comentó que estará participando en una nueva película de Marvel, pero no dijo en cuál. En una de esas que nos recuerda que no hace mucho Marvel estaba por irse a la quiebra y que para evitarlo vendiera derechos de muchos de sus personajes, se supo que en aquellos no tan lejanos años Marvel estuvo en pláticas para vender Capitán América y Universal y a Thor a Sony. Cerca la bala. Ah, perro. Michael Gugino compondrá el soundtrack para Doctor Strange. Hay el fuerte rumor de que el director de cine independiente Emily Carmichael sea el encargado de la película de Capitán Marvel. Por cierto, y es un hecho, sí veremos a Capitán Marvel en Infinity War. La serie de Jessica Jones regresa a su producción para la segunda temporada del 2017. Las que no pintan muy bien son la renovación para una tercera temporada de Marvel's Agent Carter y para que le den luz verde a la otra serie de Marvel de Most Wanted. Bueno, pero ya con tres temporadas se defendieron. Con dos, ¿verdad? Y ya no va a haber tercera. Sí, porque cuando se caen, no es cuando de plan un bodrio. Sí, no, y se acabó la primera vez, se me hace que no acabó. No, la acabó. Pero ya con dos temporadas, como que ya te acuerdas de ellas. Sí, sí. Puedes comprar tu Blu-ray por ahí. Ah, no, exactamente. Puedes cargarlo. Es correcto. Pinches. No dejan que cierren el los megas, ¿verdad? Ya, vamos a ver. Y en la sección de los dineros. Ahora sí, vamos a lo importante. Civil War ya se estrenó en Estados Unidos y amasó la cantidad de 181.8 millones. De hecho, hoy en la mañana estaba checando y quedó en 179, si mal no recuerdo. Pero de todos modos, pues vean. Recuerden que eran precisamente 180 la marca que tenían proyectada y pues la cumplió sin problemas. Con esto ya pasó Iron Man 3 en su estreno de 174.1 millones en el 2013. Además, rompió la marca de 60 millones en sábado, con lo que Civil War topetea con Star Wars The Force Awakens, quien hiciera 56.7 millones. Millones en ese día. Se la chingó, güey. ¿Por qué y con engañas? Esto se convierte en el quinto estreno de fin de semana más rentable. Superado solo por Batman. Ahora, no, de hecho, sí, eso sí. Por si fuera poco, ahora Marvel tiene a 4 de los 6 estrenos de todos los tiempos. No, pues sí. Oh, ya. En la taquilla internacional juntó ya 401 millones para un total de 678.3 millones. Nada, nada mal. No, excelente. Por cierto, en China se anotó nada más allí 96.2 millones. No mames, güey. Y sí, le ganó a Batman v Superman también en ese rubro. La gran ventaja que tiene Civil War sobre Batman v Superman es que, pues, esta sí le gustó a la banda, güey. Y van a seguir yendo a verla y va a seguir generando ganancias. Sí, claro. Ahora solo esperemos la segunda prueba de fuego, que es el segundo fin de semana, y veamos ¿cuál es cómo su se comporta. Expectativa? No, sí pinta. No, sí. Sí, va para, va para el billón. Sí. Sí, va para el billón. Aquí ya quedó claro. No, ya. O no han dicho nada de ellos. ¿Mande? ¿Ellos no tienen expectativa? No, de hecho sí van para el billón con esto. No, pero es que sabes que sí quedó claro, güey. Es mejor. El comentario es decir, no, güey, le debieron de haber metido más. Oye, güey, pero está chida. Sí, sí, está chida, pero le faltó. A decir de que, ay, pinche hartazgo, es que le quisieron meter todo. Entonces, imbéciles. Más vale postimpresionismo que churrigueresco, güey. Totalmente. Sí, sí, sí, sí. Ahora, sin comparar, porque pues ya tiene bastante en cartelera Batman v Superman, solo en este fin de semana juntó $1 millón para un total de 327 millones y una taquilla total de 865.4. Ya se quedó ahí, ¿no? Sí, ya. Ahora, ¿quieren saber la noticia más triste? Sí. Zootopia retoma el segundo lugar de las más taquilleras de este año, pasando a Batman v Superman este fin de semana. Le dije que está perrota. El primer lugar es Deadpool con 362 millones. Deadpool. Y ahora, comparando, tenemos las tres películas de superhéroes que van. Deadpool, Batman v Superman y Capitán América. Deadpool de la Fox, Warner Brothers y Marvel. Se estrenaron el 12 de febrero, el 25 de marzo y el 6 de mayo. Un presupuesto de Deadpool de 58 millones. Batman v Superman y Capitán América Civil War tienen un presupuesto de 250 millones, ambas reportado. El fin de semana de estreno local. Ahí van. Deadpool, con sus 58 millones de presupuesto, metió 132.434 millones. Ay, güey. O sea, lo dobló tranquilamente. Ahora, Batman v Superman, con 250 millones de presupuesto, hizo 166 millones. Capitán América Civil War, 181.791 millones. En la taquilla global, Deadpool lleva 399.769. Batman v Superman, 538.2. Y la de Capitán América, 496.600. O sea, en un solo fin de semana, este ya lleva casi lo que lleva Batman. O sea, ya la está alcanzando, ¿eh? En total, Deadpool lleva 761.9 millones. Batman v Superman, 865.4 y Capitán América, 678.3. O sea, ya casi le alcanzó en un fin de semana. En el tomatómetro, Deadpool está rankeada con un 83.92. Batman v Superman, 27.67. Hey, pobres pendejos. Y Capitán América Civil War, 91.92. Hace rato bajó al 90. Sí, ahorita lo estaba revisando y ya está en 90.90. Es que es normal, o sea, está bien. Sí, claro. Pero bueno, ¿sabes qué? Sí estuvo triste, güey. No sé, es que quería participar, pero no tengo crítica al respecto. No, no te creas. Oye, güey, también costó 150 millones. No mames, güey, ¿qué les pasa? Sí, 250. Nada más que estos nos echaron todo otro tanto en puro marketing, como los de Warner. Ah, pues sí. Que eso fue lo que les triplicó ahí el asunto. Por eso salieron debiendo. Ahora, en el resto de la taquilla de este fin de semana, El Libro de la Selva bajó al segundo puesto, lo que pues no es tan grave si tomamos en cuenta lo bien que le ha ido. Además de que pues quedar en el segundo puesto para hacer otra de Disney, pues Disney no va a estar. Aparte, el otro es un titán, güey. Sí. O sea, es más notable lo del Libro de la Selva, güey. Uh-huh. Sí, y ahí sigue. Porque fíjate era de lo que hablaba con este personaje Vázquez, Toño Vázquez, el de los de saludos de, sí, de Mamitis. Una de las pláticas que teníamos es que no, que la gente que va a ver los cines, que está lleno. Y pues sí, güey, pero mira, por ejemplo, si ves Deadpool, pues es casi un desconocido, para muchos es un desconocido. Si ves a Superman y a Batman, pues son dos grandes superhéroes que a lo mejor la mitad del cine es Batman y la mitad es Superman. Si es Batman, solo los de Superman a lo mejor no van o van hasta después. No, y por ejemplo, Deadpool era clasificación R, no iban los niños, güey. O sea, ¿vas? Y en esto de Civil, pues hay un chorro de superhéroes que cada trae sus fans, pues cada quien tiene sus fans. Entonces va más gente todavía, güey. Entonces, no es justo que digas que el Deadpool, porque pues nomás es uno y es un desconocido. Al contrario, es mucho más meritorio, güey. Uh-huh. Es como esa. Micro. Lo que dije, la película de los Guardianes de la Galaxia. Ajá. Uh-huh. Pues esos venían de nada. De nada, güey. Sí, nadie los ubicaba. Es más, cuando lo anunciaron, todos así como que. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Ay, hay caricatura, la otra vez lo estaba viendo. Sí, sí, sí, está chidilla. Entonces, pues sí, hay que darle su justo lugar a cada quien, ¿verdad? Sí. Digo, se me hace injusto que sea película contra película, sino más bien de dónde viene, su origen, ¿verdad? El antecedente o su plataforma, güey. En fin. De saludos, cabrón. In Memoriam, hablando de. Ay, güey. La papicueva. Sí, se acabó mi papicueva. ¿Saben ustedes, queridos escuchas, que en el piso superior de mi casa, que es muy vieja, en un barrio muy antiguo, en el más antiguo de la ciudad, de hecho, en un cuartucho abandonado, yo fabriqué un imperio? Y poco a poco hice mis reales aposentos. La pinté así con ladrillitos como si fuera un calabocito. Le puse su pantallota. Tenía todas mis colecciones. Así que se aceptan ahora donaciones de ladrillo. Sí, no. De hecho, se aceptan que, las como primicias. El techo abajo es de viga y ya está en muy malas condiciones, voy a tener que tumbar esa pieza de abajo y la papicueva. Ya hoy ya saqué todos mis monitos. Están damnificaditos los güeyes. Ahí en el centro de contención. Se volvieron a extinguir. Qué bueno que no ha llegado la patosaurio, güey. Si no también. Tira el techo, sí, güey. Sí, cabrón. Chingada madre. Pues ni hablar. Que sea para bien. Ahora voy a construir uno de pura cantera natural y dos pinches gárgolas en la portada para perras. Unos morgots, sí, gigantes. Bueno. Esta semana también fallece el productor de televisión Gino Grimaldi a los 70 años de edad. A él lo recordamos por haber producido series como The Knight Rider o Emergency. Ah, sí, claro. Sí, todas esas, ¿no? Sí, ese se las aventó. Digo, Knight Rider fueron 70 episodios que se aventó ese señor. Y luego, como fue una mala semana para la televisión, pues también falleció Ian Sander a sus 68 años de edad, quien fuera a su vez productor de múltiples series de televisión como Ghost Whisper, estelarizada por Jennifer Love Hewitt y muchas otras más. Notable sobresaliente. Y en los estrenos Netflix de la semana, regresó El Lobo de Wall Street. Se estrena también otra película que se llama Horrible Bosses. No nos interesa, ¿verdad, hijas? Y en series, la décima temporada de Supernatural, que sé que tiene muchos fans. ¡Ah, chingado! ¿A poco ya llevan 10, güey? Sí, lleva más de 10. Me quedé con la segunda, tercera, güey. Pues ya te va en la 10, güey. Y luego, Marsella, una serie original ahí de Netflix. Penny Dreadful, en su segunda temporada, se acaba de estrenar, esa sí me la voy a reclamar. Fue la que me recomendaron, man. Es correcto. Y Orphan Black, que va a su tercera temporada y también está muy bien recomendada. Esa no la he visto, fíjate, me la han recomendado mucho. Y en la recomendación Claro Video de la semana, Snoopy Charlie Brown en Pay-Per-View. Ah, qué esa está onda. Muy chida esa película. ¿Y si la fuiste a ver? Sí, está bien chida. No, yo fui a verla, no, está muy chida. Se arregló para ir al final. Yo también llevé a mis hijos. Claro. Me arreglo para ir a ver eso. No pierdo el estilo, güey. Y en pues la yo taquilla. También al cine llegué varias veces arreglado. Sí, güey. Claro. Es 3D, no, ven ya. Sí. Y en la taquilla, en el Box Office México esta semana, pues México. Evidente, Civil War sigue en primer lugar. Evidente. Hijo de, ¿sabes cuánto lleva en México? 596.3 no, millones de pesos, güey. No mames, güey. Asistentes, 11.6 millones de asistentes. 11.6. Sí, en dos semanas dos semanas que lleva en cartelera. Sigue hasta la madre la película, ¿eh? Ahora, en segundo lugar sigue igual El Libro de la Selva, que lleva 387 millones de pesos y han ido a verla 8.4 millones de personas y ya lleva 4 semanas, lo cual es bastante bien para esta película. Son 4 semanas. Y luego se estrena en tercer puesto Día de las Madres, quién sabe por qué. En el cuarto lugar se estrena la de Del Otro Lado de la Puerta. Ay, que es supuestamente de terror. Del cuarto cae al quinto, Desierto, que es esta de Gael García. Lleva 4 semanas y ahí sobrevive. Ya duró. Del tercero al sexto, la de El Cazador y la Reina de Hielo. Ya lleva 5 semanas. También sí, ya también lleva un rato. Bye. Y luego, de sabrá Dios dónde, subió otra vez al séptimo El Bosque Siniestro. Ay, sí, bien, regresó. Bien. Y luego del quinto al octavo, Milagros del Cielo, han de seguir llevando a la congregación. O sea que hay un chingo de cabrones que las llevan a ver esa. Sí. Y mejor el hijo se quiere meter a ver la del bosque, ¿verdad? Sí, de hecho. Y luego del sexto al noveno puesto, Enemigo Visible, en su tercera semana. No sigo, o sea, ¿visible o invisible? Invisible. Ah. Y en décimo puesto se estrena Amor Mío. Gracias por participar en décimo puesto, ¿va? Digo, de hecho, la distribuidora de la película ni la conocía, güey. Se llama Caníbal. No sé ni quién chingados es. Poco no conoces a los Caníbales. Hicimos un especial de ellos, güey. ¿Caníbal? Ahora, ¿cuáles salieron? Batman v Superman. Somnia. Y Yout. Y otra película de Dios no está muerto. Parte 2. Ah, Simón. Esa ya también ya, mamón. Ya sabíamos. Y de aquí nos vamos con... Guru Guru. ¿Por qué me dejan solo? Espera, aquí vamos a hablar. Bien, esta semana seguimos reportando desde la capital del imperio. Y esta semana tenemos noticias de, digamos, el otro lado del muro. Para este mes de mayo se va a lanzar, bueno, tengo aquí la fecha exactamente. Bueno, va a ser este mes. Va a salir el cómic especial de Dark Knight Returns, The Last Crusade. Va a ser el número único, one shot. Y bueno, este va previo, digamos, a lo que nos vimos en el cómic de Dark Knight. Bueno, aquí vamos a ver a Joker, Poison Ivy, Selina Kyle y por el último Robin. Si recuerdan, en el cómic de Dark Knight Returns, vemos que inicia con que el Joker se encuentra, digamos, en estado catatónico en una institución mental. Y bueno, este cómic va a ser previo, digamos, a dichos eventos, donde vamos a ver cómo, en cierta forma, cómo fue que llegó que el Joker estuviera en ese estado, digamos, especie de catatónico. Entonces va a ser el guión por parte de Brian Azzarello y Frank Miller. Y el equipo va a ser John Romita y John Romita Jr. Y bueno, va a ser, digamos, la precuela de, digamos, de todo el arte de Frank Miller. Entonces, pinta muy interesante. Hay que darle la checada para que lo podamos estar revisando. También este mes, déjame checar aquí yo sé el número 50, va a ser el número final. Digamos que ahorita vamos a parte la segunda parte de Dark Side War, pero este mes ya se termina la edición, digamos, aquí en la edición americana, Y bueno, hasta ahorita ha pintado muy bien. No me ha decepcionado nada. Vamos a ver cómo cierran. Porque generalmente a veces los eventos de DC como que empiezan más o menos bien y terminan medio feo. Pero los eventos de Justice League se han mantenido, digamos, bastante constantes. Entonces este, digamos, es una combinación muy interesante. Y bueno, otro sería Ley de Mecánica. Este se llama Lost Boys of West Abbey, número 1 de 2. Es por parte de este Joe Benítez y Peter Steigenwart, perdón. Este de Ley de Mecánica lo estuvieron regalando en los cómics de, bueno, esa semana en el Fico Book Day. Y la verdad tiene un arte muy padre, digamos, muy este, digamos, steampunk, para aquellos que son fans de esa, digamos, este estilo de dibujo, también, digamos, este corriente de bueno, artística, de steampunk. Está muy padre, está perfectamente dibujada. Es un poquito como si fuera el trazo de Campbell. Así, figuras muy estilizadas, mujeres así muy hermosas, pero digamos un poquito con un trazo un poquito más sucio. Entonces, y luego, con toda la esencia de steampunk, se ve muy padre, pero sí, digamos, pues es como la escuela de Campbell. Entonces, te puedes imaginar que se va a estar, el dibujo está muy padre, y también tienes, digamos, una trama bastante interesante. Esto sería para este mes. Para el mes que sigue, déjame checar aquí cuando es de... en julio, por parte de Dark Horse. Lo vi en un previews y luego, bueno, te lo acabo de recordar en el periódico. Viene Predator versus Judge Dredd versus Aliens. Va a ser por John Lyman y Chris Monaghan. John Lyman, si recuerdan, es el guionista, bueno, el escritor, el cómic de Chu. Y también lo he recomendado el cómic de Mars Attack, que se llama Invasion. Bueno, déjame checar aquí el título. No, Occupation. Ya, Mars Attack Occupation. Entonces, lo pueden reconocer, por ejemplo, en el cómic de Chu. Entonces va a encargarse de este crossover de Predator contra Juez Dredd, contra Aliens. Y se va a poner bastante interesante. No dicen cuántos números van a ser, creo que van a ser como unos entre 4 y 6, más o menos. Pero digamos que se va a poner bastante interesante. Bueno, yéndonos un poquito más adelante en el año, salió también que iban, bueno, este es para septiembre. Por parte de Dark Horse va a salir una miniserie que se llama Tarzán en el planeta de los simios. Entonces, para aquellos interesados en este, digamos, este de trabajo, va a ser por Steve Tinley, David Walker, Fernando Dagnino y Duncan Fregedo. Entonces, por Tim Seeley está bastante interesante. Hay que checar el arte de los demás artistas y sus colaboraciones. Pero digamos, se va a poner interesante aquí el rey de los, digamos, el rey de los monos, con el reto de los monos. A ver qué tal resulta esto, los simios. Y también este va a salir en octubre, para que hagan, digamos, su apartado en su tienda favorita. Va a salir por parte de Dynamite el arte de Atari en un formato de hardcover, con una edición de 350 páginas, digamos, que va a comprender, digamos, arte de producción, arte conceptual, fotos, digamos, material de marketing y todo esto de, digamos, toda la, digamos, colección oficial de material de Atari. Para todos aquellos que son gamers, chéquense el libro de Art of Atari. Es de Robert B. Conte y Tim Lapetino. Este va a salir todavía no tengo aquí el costo, pero va a salir en octubre, para que se estén pendiente. Ya noticias de aquí del Imperio. El próximo 28 de mayo, bueno, en tres semanas, va a salir ya el lanzamiento de Rebirth. Recordemos que va a salir un costo de $2.99 cada número, los números uno. Después ya van a ir subiendo ya el precio normal. Entonces, para que ustedes puedan conocer de primera mano cómo va a estar, digamos, el nuevo status quo del universo DC, para que ustedes puedan checarlo. Este lanzamiento, bueno, está por parte de Comics México. Voy a darme la vuelta para ver qué todo conseguimos y si se dan algún material extra. Bueno, poniendo ya, digamos, en contexto lo de noticias ya más recientes. El sábado pasado fue el evento del Free Comic Book Day. Y bueno, yo hice, obviamente, como he comentado, la lista de las diferentes tiendas que pueden visitar, lo que pueden conseguirse en cada uno de ellos. Y pues bueno, yo en la mañana me levanté temprano, bueno, viendo unas noticias. Algunos a las 7 de la mañana ya estaban en Comics México. Se me hizo curioso porque realmente yo lo más tarde que he pasado es ese mediodía en eventos pasados, y realmente pasaba y no había ningún problema. Pasaba como, digamos, Juan por su casa, y escogía lo que yo quería con toda calma, con toda tranquilidad. Una vez, creo que el Halloween Comic Fest, ya llegué, había un poquito de gente, y Pero estaba hasta eso, digamos, estaba bastante tranquilo. Llegaba yo como por mediodía, revisaba así tranquilamente y compraba, luego me daban otra vez acceso para volver a comprar. Entonces llegué a las 9. Estaba súper lleno, o sea, le daba la vuelta, como dos vueltas a la cuadra. No, la cosa estuvo así horrible. Me quise esperar a ver si alcanzaba a conseguir algunos cómics. De 6 títulos que tenía al principio, lo bajaron a la mera hora a 2, por la gran cantidad de gente que había. La verdad, hasta el dueño de Comics México, que lo tuve oportunidad de saludarlo, estaba así sorprendido, estaba con el ojo cuadrado, así como que ya no sabía ni qué hacer. Y estaba ahí con la gente como que diciendo, con calma, todo se van a alcanzar cómics y bla, bla, bla. Estás ahí, digamos, manteniendo así el orden, porque la verdad es, llegó tanta gente que no se lo esperaban. Y bueno, comentaba ya digamos, una reunión ahí que tuvimos el sábado, Demon Roy y el asesino serial, de que este año realmente le dieron mucha publicidad al evento, y la verdad hubo una respuesta bastante, bueno, excesiva, por decirlo así. Bueno, bastante bastante fuerte por parte del público. Tanto así, por ejemplo, en Comics México, que realmente era un lugar, digamos así, medianón de asistencia, se saturó. Estaba al full, a las 9 de la mañana estaba totalmente imposible de poder, digamos, hacer un buen tiempo para conseguirte los cómics. Visité, digamos, a Kyoto, visité Global Comics, visité Comics México, bueno, ya lo comenté, visité Camite, visité Comics Society, Comics 66, ahí no tenía nada. Donde conseguí cómics fue en Comics Society, para que ustedes puedan checarlo ahí en Plaza Juárez. Tiene un surtido bastante interesante. Luego lo repito ya con más tiempo, sin tanta gente. Pero en The Comics House yo llegué más o menos como a la 1:30 y ya no había nada. Había así, digamos, un cómic así de Rosita Fresita y otro, digamos, uno así de Halloween de Comic Fest. Prácticamente me tocaron así los folletos o los volantes ahí que regalan para promocionar los cómics. Pero ya no había nada. A la 1:00 p.m. ya no había nada en The Comics House. Siendo que otras ocasiones yo me iba de The Comics House a las 6:00 p.m. de la noche y tranquilamente sí quedaba bastante material. Quedaban como unos, pongamos así como en general, como unos 100 títulos así ya surtidos. Pero este año sí, a las 2 de la tarde ya no había nada había. Y generalmente yo terminaba en mi turno en Fantástico para, digamos, ahí recopilar así a pepenar qué es lo que había. No, ya no me quise dar la vuelta. La verdad sí iba a estar muy, ese año sí estuvo bastante fuerte la asistencia. Y como comenté en mi cuenta de Twitter, los verdaderos ganadores o los que afortunados fueron los suscriptores. Entonces, aquellos que tuvieron una suscripción en las tiendas fueron los que realmente pudieron disfrutar el evento, tenían sus cómics asegurados, entonces nomás iban, recogían y ya disfrutaban de las siguientes actividades. Entonces, sí, recomendación para algunas personas, si pueden suscribirse a alguna tienda de su preferencia, chéquense cómo está la dinámica en cada tienda, cuántos cómics piden y vamos, hagan su presupuesto para que no les llega a pasar toda esa situación de que van y hacen las filas así eternas por 3 horas, luego te vas a otra tienda y otras filas de otras 3 horas para que al final no consigas nada. Entonces ahí está, digamos, el consejo. Y bueno, otras noticias ya rápidamente porque ya nos pasando un poquito de tiempo. Vamos primero por la Panini anunciando unos tomos de Star Wars, que digamos va a ser el primer arco documental de la serie regular de cómics Star Wars. Ahorita van en el número 11 la serie regular. Entonces están, digamos, juntando su toma de recuperatorios. Creo que son los primeros 5 más o menos. Quiero creer. Entonces van a ser los primeros 5 números de los cómics de Star Wars y van a salir en tomo. Para aquellos que no lo pudieron conseguir en su momento, van a salir edición en tomo. También anunciaron que va a salir, anunciaron hace unas horas que va a salir el manga de Katekyo Hitman Reborn. Que digamos, es un tomo, dicen que es shonen. Ya no lo he revisado para ver qué tal está. Entonces ahí está esta opción. Creo que son 47 números, dice que la serie terminada. Entonces bueno, otra vez Panini le tira las series largas, bueno, así extensas. Vamos a ver si da el aguante esta serie. Por parte de Televisa va a salir el tomo de House of M. Creo que la versión que es lo mejor de Marvel o Marvel clásicos, que no me acuerdo cómo se llama ese tomo. Pero bueno, ahí está, digamos, otra reedición de House of M. Y bueno, vamos así ya, digamos, a lo fuerte, a la camita, que es, bueno, Camite está posicionando bastante fuerte en los cómics. Me ha impresionado bastante estas últimas semanas. Anunció que va a salir el cómic de anunció que va a salir el cómic de Archie, que eso ya estaba asegurado. Va a salir el cómic de Torombolo. Va a salir aproximadamente el segundo semestre del año. También lo habían anunciado ya esta semana. También anunciaron que va a salir el cómic de Rey por parte de Valiant. Y es impresionante porque el arte es por parte de Clayton Crane. Entonces, de entrada así como que no sé qué se trata, pero por el puro arte de Clayton Crane, vale la pena ese cómic. Y la otra parte es Valiant, doblemente vale la pena, porque la verdad, Valiant, el universo Valiant está muy, muy, muy, muy, muy padre. Y también acaban de anunciar hace unos cuantos minutos, bueno, así como una hora más o menos, el catálogo de Bruguera, bueno, el catálogo, bueno, de Kamite se está ampliando con el catálogo de Bruguera, porque acaban de anunciar que van a publicar el cómic de las Tortugas Ninja. La verdad, yo sí me emocioné bastante. Sí le hacía un gritillo así como de gusto, de emoción. Porque el cómic es bastante bueno, sí me dejó muy enganchado. Y la verdad, yo estaba así leyendo, digamos, una historia así en las tiendas y ver cómo va hasta adelante. Digo, es que está muy, muy padre. Y sí me daba tristeza que ya no lo vamos a poder ver todos estos números. Pero con ese anuncio por parte de Kamite que ya van a publicar las Tortugas Ninja, no, pues sí me solté la. Se me saltó la emoción. Pero todavía no dicen, bueno, fechas. Esperemos que lo puedan publicar lo más pronto posible o lo más cercano que se pueda de la publicación de la donde estén la película de las Tortugas Ninja. Vamos para aprovechar, digamos, el vuelito. Todavía no saben qué la van a publicar. Yo estoy seguro más o menos ahí que pueden estar. Bueno, no estoy seguro, sino que pueda decir que van a publicar, digamos, la serie regular, más las microseries, porque son obviamente complementos. Lo que sí no creo que van a publicar van a ser las series de Black and White. Aunque, digamos, Fernando Rivera, que es traductor de Kamite, está comentando que le gustaría que trajeran las series de la edición de Nickelodeon. Ya la serie de animada de Nickelodeon. Digamos que el formato de cómic. Que también sería muy padre, digamos, y es muy cercano a lo que ya los niños están checando las caricaturas o los DVDs que están en venta. Y bueno, más para finalizar, vamos a darnos una recomendación comiquera. Tengo solamente una, que es por parte de Oni Press. Se llama Space Battle Launch Time. Space Battle Launch Time es por parte de Natalie Reyes. Va a ser 8 números, acaba de salir el número 1 este mes. Y podemos decir así en resumidas cuentas, bueno, así de una forma muy breve, en una sola línea, es, digamos, MasterChef en el espacio. Así, digamos, podemos ponerlo de esta forma. Pero, digamos, la fórmula está bastante padre, está bastante interesante. Y lo interesante de este cómic es que fue lanzado por una, digamos, por parte de Oni Press. O sea, Oni Press lanzó, digamos, abrió la propuesta, digamos, ok, los que tengan cómics, los que tengan así un guión o un trabajo, mándenlos aquí a Oni Press. Vamos a ir a revisar los portafolios y lo que nos guste lo vamos a publicar. Entonces todo el mundo empezó a lanzar sus trabajos, entonces hicieron la selección y Space Battle Launch Time fue el primero que, digamos, dijeron, este está bueno, vale, va a publicarse. Yo lo estuve así ojeando, me llamó la atención, como que, ah, qué raro, un título así tan extraño. Pensé que era Boom Studios, porque Boom Studios está haciendo cosas así, digamos, fuera de lo normal, por decirlo entre comillas, pero cosas muy, muy, muy, muy interesantes, y me sorprendió que fuera de Oni Press. Ya lo estuve revisando, sí está bastante interesante. Es como MasterChef en el espacio. Está una chica que, digamos, le hace una entrevista, una especie de rana así disfrazada. Entra a su café y le hace unas preguntas, así como que, ¿tú sabes cocinar o qué te gustaría aquí? Le hace unas preguntas y dijo, ah, pues sí, órale, vámonos. La abducen y después ya le preguntan, vamos a hacer un programa de televisión, se va a transmitir a tantos programas de la galaxia y pues aquí tú. Tus herramientas, vamos a cambiar un cambio de vestuario, bla, bla. MasterChef totalmente, pero en el espacio. Pero la premisa está bastante padre, está muy interesante. Entonces, échale una ojeada a este título, porque promete bastante y se ve muy, muy padre. Y también por la propuesta que ha hecho Oni Press de abrir el espacio para nuevos artistas, nuevos talentos que puedan aportar cosas nuevas al cómic. Y bueno, aquí le dejamos esta semana. Y recordamos las redes sociales del programa, que es @el_fkipodcast, para que podamos ir comentando sobre cómics. Y mi cuenta personal de Twitter es @kibahouse, para que ustedes me puedan estar ahí mencionando lo que les gusta, lo que no les gusta. Y haciéndome recomendaciones de cómics, para así como yo les hago a ustedes de recomendaciones también, para que ustedes puedan estar leyendo, informándose y ampliando su cultura de cómics, para que no todo sea superhéroes. Nos vemos en la próxima y hasta luego. esta semana. Bueno, esta semana. No, ya, dale. Ah, dale. Bueno, la verdad es que este programa lo hemos estado ahora sí que cocinando ya desde hace un buen tiempo. No es nuestro primer programa relacionado con videojuegos. De hecho, creo que este es el tercero. O no, es el cuarto. El tercer juego dedicado a videojuegos. Y es que merecía un programa especial. Y es que dentro de nuestro ejercicio diario de pulgares, los videojuegos de peleas, los videojuegos de retas, son todo un género dentro de los videojuegos. Y yo creo que es de lo más divertido que hay, o había, dentro del, pues ahora sí que del mundo de las consolas y del arcade. Entonces esta semana vamos a estar, en este caso en esta semana van a estar escuchando el programa dedicado a las consolas de los, las consolas, a los juegos de pelea, a los arcades y a todos aquellos juegos donde dejamos todo nuestro dinero de la infancia y adolescencia. Qué hipócrita tu frase, cabrón. Esperaste a correr, Iván, para hacer el pinche programa, güey. Que bueno, no lo corrí. Se salió. No te creas, Iván. Saludos, donde estés. Entonces, donde estés, pues en su casa, no se fue a ningún lado. No, bueno, a lo mejor dice que va al podcast y está en otro lado. No te creas, güey. Entonces, pues, bueno, empiézale. Pero, pues, ¿de dónde empezamos? Tu intro. Pues, ¿ibas a decir algo? Fíjate que sí, ese es de los temas que más esperaba porque yo creo que fui muy afortunado de que a mí me tocó la evolución justa de los videojuegos. De que cuando yo empecé a despertar a la vagancia, ¿no?, cuando me la pinteaba ya de la secu, que fue cuando empezó el desmadre, recuerdo que mis primeros videojuegos que yo vi estaban ahí en el pleno centro histórico de la ciudad, en el Palacio de la Revista. Había tres maquinitas muy jodidas. Una de ellas era el Ghoul & Ghost. Y pues había un poquillo de tiempo de sobra, costaban de las monedas ya antiguas, de esas de 100 pesos. Este, y de esas, pues, chimarín, le echamos una. ¿De las doradas? Sí, de las doradas. Ay, de Venezuela. De la Carranza. Y ya, pues sí, me encampané un ratillo con los videojuegos y se me hizo el viciecillo. Eventualmente, conforme iba avanzando a la secundaria, empezaron a sacar videojuegos cada vez más y más violentos, hasta que se llegó a ese equilibrio perfecto, sí, y cabrón, de que te peleabas uno contra uno. Anda, güey. Ya una vez de que estaban las retas a todo, yo ya era un jovencillo y era muy buen jugador de algunos de los juegos más emblemáticos, que ahorita vamos a decir cuáles. Y se me hacía un status quo bien perro, ¿eh? O sea, el vicio, no, este güey es vicio. El ser vicioso te daba un estatus muy reconocido. Prestigio. O sea, verdaderamente tenías prestigio. Sí. Entre toda ahí de que no, es que este güey sí es de los incluso perrotes. Aunque no te conocieran y supieras sí, qué onda. Sí, pero sabían, representabas a tu antro, ¿no? Que nosotros éramos de Splash, que eran los más perros de aquí de la ciudad. Y luego, además de que representamos un buen vicio, éramos de los buenos de ese lugar. Y de veras te reconocían. En los otros vicios, era legendario, güey. O sea, había mitos sobre los verdaderos viciosos de los antros más cabrones. Y entre los demás, era un estatus de rebelde, de vago, de desmadre, de modernidad, de punta tecnológica, sin necesidad que rayara en lo ilegal. O sea, no eras el más cholo ni el más ruin, pero estabas en onda y estaba todo bien. O sea, era un estatus adolescente divino. Sí, cabrón. Claro. Sin embargo, yo creo que por mucha gente, realmente gente grande, mal visto, ¿eh? Por supuesto. Sí, es que es lo que te digo. O sea, era un nicho rebelde. O sea, si eras un rebelde. Si eras de que, ay, este güey, no, es que esos pinches videojuegos los van a volver locos, les van a sacar el cerebro. Por supuesto que a mí no me pasó nada de daño cerebral, No, y además Splash era mala, o sea, gacho. Si eras de ahí, era sí, mala. Eras pinta. Así, para los adultos, exacto, si eras el vago, el desmadroso y todo. Pero no te comprometías tú mismo, o sea, no era necesario que verdaderamente te fueras de cholote o vendieras mota o hicieras algo grave para disfrutar de ese estatus. ¿Qué era divino, tocó Splash? Ya me tocó en el de 20. 20. Y Libertad. 20 y Libertad. Pero yo me acuerdo del otro, de Libertad. Sí. Entre 20 y Negrete. Sí. Sí. Un poquito más para acá. Sí, de ese sí me acuerdo, que era negro con las letras amarillo y naranja, ¿verdad? Pero bueno, ahorita a lo largo ¿qué año corría? Cuando estaba ya en 20 y... Desde el 91 yo creo ya estaba ahí en la de 20. Sí, más o menos. Sí, yo estaba muy chiquillo. Ahorita voy a contar porque, no, es que de eso sí tengo un chingo de anécdotas, es que ahora sí, ahí sí vagué mucho, güey. Okay. Pero para empezar, las impresiones de los antros de videojuegos. Era muy digno el antro de videojuegos. Era muy ñoño tener videojuego en casa. Entonces, el Atari, el Sega, etcétera, sí era de... Ah, él es ñoño, ¿eh? Los muy buenos jugadores, que pues eran fresones, sí se daban el lujo de tener ambas consolas, pero el arcade rifaba, o sea, era... Sí, sí, sí. Era profesional. Así, sí. Era como... ¿Qué? Arthur tenía un arcade en su casa, güey. ¿A poco sí? ¿Neta? No, no, actualmente mi cuñado tiene uno. Y tiene varios de juegos de los que vamos a hablar ahorita. Pero en aquel entonces, hablar de la pastilla, de la mentada pastilla, que le daba memoria al juego, decías, claro, o sea, un pinche cartuchito es de niños. Y la pinche pastillota, por supuesto, que era para las pinches consolas profesionales. Yo me acuerdo cuando empezamos a decir, oye, es increíble que las consolas domésticas ya se están chingando al arcade, que por supuesto sí. Y ahorita lo dejaron por el suelo. En fin, las impresiones más gratas. Cuando empecé a ver yo los antros de vicio, pues me tocó Asteroides, Rufo y demás. Que pues eran básicamente un pequeño local, por lo general bastante oscuro, cuya principal iluminación era por el reflejo de la luz de las pantallas, de todos los juegos de colores que podían ser los que tú quieras. Donde en un fin de semana... Rufo, cuando empezó a... Por ahí del... 86, quizás. Yo creo que fue el primero que yo me acuerde. Rufo era enorme, güey. Uh-huh. En esa esquina de 20 de noviembre y Victoria. Ahí estaban. Aquel gran local. Yo me acuerdo local de Rufo en la de Victoria, pero sí. Ya como dos o tres locales hacia adentro. Sí, no, este estaba, la mezcla era enorme, güey. O sea, no sé, ahí había adentro fácil 20 máquinas. Enorme, güey, enorme. Y obviamente, al ser un lugar no un santo, nosotros me acuerdo que íbamos a clases de inglés o de francés, una cosa así en las tardes. Qué fresa, güey. Nos bajábamos ahí del autobús en la esquina, ya es que ha sido siempre para autobuses, y nos metíamos al Rufo con las monedas que le sustraíamos a mi mamá. Feliz Dios de mayo. Sí, y el ah, qué perro, güey. Y el Asteroides, güey, que estaba, fíjate, era una especie de, pues era temerario entrar ahí a Asteroides, porque el negocio de muebles de mi papá estaba prácticamente enfrente de Asteroides, 5 de febrero, entre Regato y Apartado, enfrente del hotel Paso Real. Ahí estaba, ese sí era un local pequeño, y en la mejor que en la puerta, cerrabas la puerta de metal. Sí. Tenía como un silón, ¿no? Esas, y esos eran de los perrotes. Sí, perrotote, güey. Tenía mejores juegos que el Rufo en ese momento. Sí. Cuando los dos eran como que los líderes. Entonces, a mí me tocó ya, wey, Rufo en la de Victoria, ya dos o tres locales vuelta, atrás, sí, y a la vueltecita. Ajá. Y Asteroides en la Plaza de Bacortiz. Ah, que seguía siendo muy grande. Sí, sí, sí. Pero ya no era como... No. Me acuerdo del de 5, pero yo nunca entré ahí. Pero ¿sabes cuál fue el que dije? No mames, güey. Plaza Centauro. Y era domingo. Ah, sí. Entramos y en un pinche mega localote. Nosotros íbamos... Perrotote. A Mundo Dinámico. El local de videojuegos. Sí. Que ahorita voy a hablar del primer juego de peleas porque lo jugué ahí. Pero entro y veo la fachada gigante, o sea, la entrada imponente, enorme, güey. Y decía Circus Plaza, tenía unos payasos, unos globos, sí, y la chingada. Sí, sí. Como circo, pues. Y entrando estaba una maquinota de esas giratorias con un montón de monos de peluche que iban dando vueltas. A los dos extremos de la entrada estaban de las máquinas esas que cazan los muñequitos de peluche. Qué cosa tan maravillosa que toda la pared de atrás del enorme local y una de las paredes laterales estaban cuajadas de máquinas casi desconocidas. Estaba el Golden Axe, que es así, estaban asteroides y lo jugaba, pero había un montón que ni cuenta, güey. Sí fue así de que, no mames, o sea, ¿qué pedo con esto? Focus. Perdón, es que Arturo siempre me distrae, hombre. Sí, ya, sí. Siéntelos aparte. Profe, siéntelos aparte. Y luego haz de cuenta de que llegué, güey, un montón de máquinas perrotas, todas nuevecitas, originales. No, güey, es que era así el paso a otra ciudad. A mí me gustaba mucho ese vicio de circus. Pero pues sí, hasta eran fresones. Me acuerdo que vendían paquetes de fichas. Sí, o sea, llegabas y con 10 lanas y te daban fichotas para los pinches monos esos de peluche y un montón de fichas para que jugaras. Pero aquí no era terráqueo como en Mundo Dinámico, que las fichas de las buenas máquinas costaban a quina, o sea, 50 centavos. Y todavía había de 100 y 200. Sí. Y tenías que usar de las monedotas, tenías que cambiar tus pinches monedas del nuevo peso por las monedotas antiguas que era con las que funcionaban esas máquinas. Ahí en Mundo Dinámico jugué el primer juego de madracitos, el Final Fight. En el Final Fight podías escoger 3 personajes. Era Hagar, creo que se llama el grandote, sí, ¿verdad? Y luego Guy o Gui. Y el güerillo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era así un tipo karatiquilla y luego un güero mamadillo y el pinche bigotón, así tipo Tom Selleck, pero en mamadotototot. Y te ibas peleando con un montón de cholillos en las primeras misiones que gradualmente se iban haciendo más poderosillos. Y salía André el Gigante, o sea, salió un personaje que obviamente lo inspiraron en André el Gigante. Y ahí era un juego muy largo, del típico tragamonedas, o sea, que eran un chingo de misiones y le tenías que estar eche y eche y eche fichas, porque era imposible que un niño, que un muchachillo, lo terminara con una sola ficha. No sé si alguien lo ha logrado, no he visto Silent Play ahí en el YouTube, pero por ejemplo, el del Gulan Ghost era de esos típicos tragamonedas como el Contra, y el Gulan Ghost yo sí lo acabé con una ficha. Entonces, yo creo que debe de haber viciosotes que sí se chingaron el Final Fight con una. No sé si traigas calendario o así nos la aventamos al... No, vámonos, cada quien mencione los suyos. Anécdotas. ¿Ya mencionaste uno? Sí, dale. Sigue, Ponchoreta. Ok. Bueno, uno de los primeros que me llamó muchísimo la atención fue de la consola del Neo Geo, que fue el Samurai Shodown. En lo particular, y obviamente todavía no vamos a tocar a nuestros dos magníficos, estamos rodeándolos, pero en ese en particular, porque a mí me gustaban muchísimo las artes marciales, y fue uno de los primeros juegos donde se veía de manera fidedigna que, por ejemplo, si tú barrías al contrario, realmente se veía que se le doblaban las piernas y que se caía de la forma más real posible. Que en muchos de los juegos que habíamos visto antes, o sea, si tú le dabas una patada frontal, reaccionaba como si le dieras cualquier otra cosa. O sea, los golpes no eran, los monos no eran tan intuitivos. No sé si te tocó a ti en lo que fue Plaza Vizcaya, en la parte superior, ahí en ese rincón, fue otro de los lugares medio fresones que hubo, donde tenían puras consolas de Neo Geo, de SNK, todas muy nuevas, y que ahí eran las primeras peleas que me tocó entre los de la 6 y los de la ETI, donde exactamente los niños fresas recurrieron a los niños malos de Splash para venir a sacarnos. Sí, yo era considerado fresa y acá... ¿Qué año era eso? ¿Qué año fue? Híjole. Probablemente que 93. Sí, más o menos. 93. Sí, estaba diciendo que el Samurai Shodown llegó ahí a Splash. Es que lo tenía pagado a... Se me hace que junto con el Mortal Kombat 2, que esos son los intocables. Sí, ahorita, sí, sí. El Olimpo. Y yo dije, ay no, ¿para qué lo traen si todos queremos el Mortal? Anda, güey, yo me envicié rápido. No, yo también, está perrísimo. Salía, ya ves que empezaba el trum, trum, trum, trum. Es todo gua, son totopandes que tren. Se oía así la vocecilla, shirato, gua. Y salían unas pinches letrillas que quién sabe qué chingados dirían. Estaban en japonés con subtítulos en inglés y pues ni de aquí ni de allá, ni otro. Ay, güey. Y luego ya decía, enimai, ni chin. Ni leer sabías. No, yo sí sabía leer. Y se veía así la tacha de luz. Flash, pero sí sabía, o sea. Se iluminaba y estaba el Haumaru. Sí, ya sí. Con la katana así en posición. Y se rompían los dos pilares de piedra que estaban al lado de él. Y la ya decía Samurai Showdown. La mecánica del juego era sencilla. Enfrentabas a diferentes enemigos de otro tipo de disciplina, uh-huh, de pelea, todas ellas relacionadas con un arma. Y al final enfrentabas a la bruja, ¿verdad? Sí. Que se llamaba Paspasiro Tokisa Damakusa. Y nosotros le decíamos a la dueña de Splash a Makusa. Ya llegó a Makusa, güey, al tiro. Y haz de cuenta que todos eran sensacionales. Yo estaba ya muy traumado con los Caballeros del Zodíaco y el Wong Fu, el chino, que aventaba la cimitarra. ¡Corona de llamas! Y ya ves que este güey sí brincaba, aventaba así la cimitarra, ondeando en llamas con un círculo. Lo jugué. A mí me gustaban mucho. De samuráis era el Haumaru, que era así como el Ryu de ese videojuego, que aventaba el... ¿Cómo se llamaba el remolinillo? No sé, me acuerdo que se le hacía. ¿El que arrojó a los niños? Ándale. No, y sí, de veras, levantaba el monito y lo dejaba caer. Sí. Sí. Decía. Ay, no me acuerdo. Y ese sí, en algún momento leímos el nombrecito de lo que aventaba en el tornadito. Y luego estaba el del Pajarades. El Tachibana Ukyo. El que traía la Shirasaya, así enfundada. Y estaba volteadillo así como de lado. Y cuando desplegaba el ataque, salía un ave fénix de la Shirasaya. Uh-huh. Anda, pues imagínate, yo traumado con los caballeros y este güey con el fénix, pues estaba perrote. Nada más que Luke a mí no me gustaba tanto como personaje. El perrote era el ninja. Era este Hattori Hanzo, que aventaba un espiritillo de maldad que decía Atrenju y se iba saltando así en la chingadería. Anda, güey, perrote. Por ahí conté la anécdota del chilango, que ahorita la voy a volver a contar porque pues estamos en el mero mole. Sí, se me acuerdo. Él ya no me pudo ganar en el showdown. Yo de veras me envicié. Lo acabé con todos, desde el pinche La Montañota, ¿te acuerdas? Sí. Arts Quaker. Hasta con los dificilotes como el Tam Tam. Que ya en el nivel 12 el pinche Tam Tam con el alfanje bajaba de a madre, pero era divino. Ya ves que si le dabas un madrazo ya tenían poca sangre. Y ponde subun. Y empezaban el desmadrecillo y el madrazo leve y se caía. Pero si le dabas un madrazote ya con poca sangre los matabas y le salía la sangre así como con las personas. Como chisguete. Ah, y a veces se partían, ¿verdad? Ah, también. Ah, sí, estaba perrote el showdown. Ese estuvo padre, el 2 y el 3 estuvieron padre. Luego, la neta, ya les perdí la pista. Sí, yo también. ¿Qué año era? ¿También? Como 93, 94. Sí. Yo creo que los juegos son anteriores, pero aquí ya nos llegaban tardecito, ¿eh? Porque fíjate que mi primera experiencia de juego de peleas fue... Antes de la carrera, por ahí del 88, 89, con el Street Fighter. Pero realmente, ya en esa época, que yo todavía no definía exactamente como Arthur, acababa de pasar esa época o esa oleada de las ganas de ser piloto de aviones y todo eso, que finalmente no trascendió. Y ibas ahí a los en ese entonces creo que ya era Rufo, que era, o Splash, que era, ya no me acuerdo. Ya no existía el Rufo como tal, ni el Asteroides. Sí. Finales de los 80s, principios de los 90s. Y como esa gente que ya que es mogol, llegas ahí a la arcade perrotote, y ahí están unos güeyes que son buenísimos para manejar 10 botones, güey, y una palanca. Uh-huh. Y te estás ahí un ladito, ¿no? Viendo ahí la pantallita o la pantallona. Y viendo cómo le hacen, ¿no? O sea, cómo van derrotando enemigo tras enemigo. Y estaba padre. Claro que el panel donde estaban todos los botones, la palanca así decía arriba, abajo, izquierda y derecha. Uh-huh. Pero todos los demás botones no decía nada, güey. Eran botones de colores. Uh-huh. Y no sabía si eras patada o si era... A lo mejor ya sí decía originalmente y después lo... Pues lo tapaban con vinil. Sí, algo, o se desgastó. Y bueno, pues, cuando no había nadie, que ya se iban todos, o antes de que llegaran, dije, bueno, pues le voy a echar una moneda. Y de aquí a que probabas cada botón, si era la patada, porque había tres tipos de patada, como sí, pequeña, media, alta. Exactamente eso, igual los golpes, sí. Y algo que para mí era un gran secreto o un misterio eran cómo sacar el uppercut o, uh-huh, o la patada de reguilete. Todos los poderes, pues, ¿verdad? Uh-huh. Dije, pues, ¿cómo le hacen, güey? Totalmente desconocido hasta que, pues yo creo bastante tiempo después, encontré una revista, una de esas de Super Nintendo, como dice Arturo, donde venían los combos y todo lo que tienes que hacer para poder sacar los poderes a los... No, es que yo tengo la revista, ¿no?, Game Pro con los combos del Mortal 2. Había varias, ¿no? Y a pesar de que ahorita traía el desmadre de que andaba cambiando, o sea, desalojando la papi cueva. Ah, de ahí salieron unas me di a la tarea, ¿no?, de encontrar, de buscarla y la encontré. Qué chido. Y pendejamente, cara, se me olvidó, güey, ahorita que te venía. Te lo hubieras traído. Pero sí, wey, sí, ahí voy a mandar unas fotos para que las publiques. Entonces, y es que te ven ahí como recordar, todas las que has puesto, güey. Que en aquel entonces no teníamos YouTube, no teníamos absolutamente nada. No, no, no había. Entonces teníamos que esperar que saliera la maquinita. No había ni celular, güey. O estaba, en este caso, el clásico chilango que sabe que ya la había jugado alguien que venía de fuera. Ah, o tenemos, claro, que esperar a que llegara la revista y checar cómo se sacaban los poderes. Sí, porque se te iba una fortuna en intentarlo, ¿no? Yo me acuerdo que había gente que los chavillos esos que están en las esquinas ahí. Aunque lo pusieras ahí en easy, güey. Sí, sí. Ándale, y le mueven al pendejazo y sacaban el poder o la patada. Los más difíciles. Pero dice, ¿y cómo le hizo, cabrón? No, güey. También el típico, y alguna vez lo comentaste, el típico pica que está a un lado de ti esperando a que te acabes tus monedas. Se lo paso, compa. Y eso, oye, te lo paso, ya viendo que eres un imbécil. Yo era, no, de puedes, esos, ¿sí? Te lo paso, ¿sí? Es sensacional, güey. Fíjate, no, menciona uno, Arthur, y luego le seguimos. Vas. Bueno, no, pues, no dejes hablar al Candela, no, güey, a ver. Oye, bueno, el juego que yo, el primero que me llamó la atención, recuerdo que íbamos a almorzar después de comprar en Astra. En Astra, claro. Sí, íbamos a con César a desayunar. Astra. Estabas morrillo, güey. Simón. Y entrábamos a Mundo Dinámico. A las tortas de César. Claro. Exactamente, cuando apenas empezaba. Sí, sí. Hace mil años. Entraba y jugaba. Yo tenía dos favoritos, pero como tres. Pero el que más me llamaba la atención, porque nunca pude terminarlo y me desesperaba mucho, hasta que después salió en Nintendo, era el de Punch Out. Era un cuatito que se veía así como tridimensional, con aquel entonces transparente, sí, verde, como que de malla, sí, verde, güey. Sí. Y nada más traía tres movimientos básicos, que era golpe alto, golpe bajo y el uppercut. Era todo, güey. Y nada más te hacías para un lado, sí, para el otro, y era bien desesperante, pero adictivo. Yo estaba, métele. ¿Cómo se llama ese? El Punch Out. Ese estaba desde Asteroides, güey. Sí, porque más o menos salió como en el 85, pero pues ya ves que aquí en Durango todo llega 10 años después. No, pero y ahí estaba. En ese entonces, y siempre estaba solillo, casi no. Asteroides, que era, digo, junto con Rufo, uh-huh, en mitad de los 80s, pues era lo mejor que había. Uh-huh. Ahí tenían uno que salió de Star Wars, que salió probablemente hasta el mismo año. Uh-huh. Un Star Wars, pero era así como ese tridimensional o de líneas, pues, uh-huh, como si fuera un AutoCAD. Simón, pero y estaba uno de tanques, Que te asomabas, verde, chingón, y el Star Wars, esos sí, dos. Sí, está padre. Y era lo que había. Sí. Me imagino que eran ilegales, ¿no? Se las traían de alguna manera. A lo mejor. No, pues, igual lo pasaban. O sea, era, ¿no?, esos macho, chocolates, güey, ¿no? Simón. Sí, no sé. Y ese me gustaba mucho. Ahí ya cuando salió en el Nintendo. Pues ya, obviamente te sabías todos los truquillos para madrear a la bandita y lo terminé, pero mientras fue de... Pero siempre es mejor la consola, ¿no? La máquina, pues. Sí, de arcade, sí, no lo podía. Porque luego lo me bajaba la vida. Para dar un poco de antecedente, el que existieran máquinas en el que fuera jugador contra jugador fue muy notable en los 90. Sí, claro. Eso permitía el consumo de fichas exagerado. No. Hasta dejaron de, wey, usarse las que eran, repito, como el Contra o como, ¿cómo se llamaba? El de los cuatro vaqueritos que era con Cornelio. Ah, ese era buenísimo. El Sunside. Ese lo acabé un montón de sí, veces. Sí, ese estaba en Plaza Centauro. Y hace sí, pero el perrote era el de Splash, güey. Sí, porque el de Plaza Centauro se veía en chiquito. Y acá sí eran en especie, eran los pinches monotes porque era la máquina original. Y se me hace que por ahí lo tengo el ZLS. Andes, está perrote ese pinche juego. Sunset. Pues total, haz de cuenta, yo conocí Riders. Primero. Sunset Riders. Yo conocí primero. No mames. El Art of Fighting que el Street Fighter. Ya cuando los comparé dije, ay, si era la vil copia del Art of Fighting. Entonces, resulta que eran el Robert, que era un fresón maníaco, así tipo el Junior, y el Río, que era por Río, nada más con la casaca café. Es que el Río fue clonado en todos los videojuegos, sí, de hecho. Y luego se robaban a la carnala, secuestraron a la hermana del Río, y pues iban el novio, que era el Robert, o el Río. Tú escogías uno de los dos. Y luego empezabas a hacer las averiguaciones previas para ver el paradero de la muchacha. Y primero te dabas un tiro con un tipo que se llamaba así como Dojo, Tojo o algo así. Una especie de samurái. Y luego lo madreabas y luego ibas a una cantina con un pinche motociclista así de melena. Gordote, grandotote, cabronzote. Y luego ibas al barrio chino con Lee, que traía unas pinches guerrillas maníacas. Y llegabas con King, que era como un mesero peleador, que cuando lo madreabas se le reventaba la blusa y sacaba unas tremendas chichotas. Y te dabas cuenta que King era Queen, güey. Era mujer. Y llegabas con el último. ¿Qué eran los primeros chichis que viste? No, en realidad. Sí tiene que ver con los videojuegos, pero. No, es que Chun-Li, no mames, güey. Ah, sí. Yo creo que todos le dedicamos varias a ellas, a Carmen y a la Chun-Li. Pero bueno, y lo das de cuenta, eso sí lo envidiaba a los de los que tenían Nintendo, porque ellos le podían pausar, güey. Pero bueno, cuadro por cuadro. Sí, güey. Ya cuando retabas al último, que era de Shouken. Ya cuando matabas al último, resultaba que era el papá de Ryo y de Yuri. Y era Takuma, era Ryo Sakazaki o algo así. Y eran el papá y los dos hijos. Ya cuando yo vi el Street Fighter 1, ya existía el 2, ya estaba de modota y todo. Hey, cabrón. Y entendí por qué fue el boom. Porque tenía la virtud de que te podías enfrentar con otro jugador. O sea, no eras tú contra la máquina. Doble jugador. Era persona contra persona. Entonces, mano a mano. La dinámica de que nomás podías escoger entre Ryu y Ken y pelearte con dos, que el último era Sagat. Sagat. No importaba. Lo perrote era que te ponías a dar de chingazos con claro. el otro. Es más chido, ¿no? Simón. Uh-huh. Y luego, cuando yo ya morrillo, yo entré a Splash así profano, como dices tú. Sí. Splash era un vicio hermoso. Estaba en una mera esquina, en una fuente de sodas. Sí. En la esquina de 20 y Libertad. Sí. Inició tenía como algo una fuente fresa. De sodas. Donde estaba el tapudón, güey. Y luego tenía doble piso. Sí, o sí, sea, sí. Abajo tenía las máquinas más grandes, el simulador de vuelo que era la cabinita. Y luego el Stun Raider, que era como la moto esa del futuro. Uh-huh. Tenía todos los de pistolitas y todo abajo, ¿no? O sea, todos los que agarrabas un arma, te montabas a la máquina. Sí, sí. Y luego tenía un desnivel como de un metro y cacho de alto. Y ahí estaban las escaleras estrechas. Y ahí estaban las perrotas. Las de pelea. Cuando yo llegué y vi a los primeros morros manejando 6 botones, yo acostumbrado pues al del salto, al que pega y los dos juntos, ¿verdad? 6 botones y a mano cruzada. Ah, sí, por sí, supuesto. Sí, sí. ¿Sí? Con una pluma Vic, güey. Una pluma Vic, los perrotes, una no sé cómo le hacían, güey. Ay, hijos de su madre, güey. Y luego, no, yo nunca usé la pluma, güey. Yo tampoco lo sé, pero sí veía. Era clásico, de hecho, ese movimiento. No recuerdo a alguien que le haya usado, pero total. ¿Sabes yo cómo le hacía cuando era de los de que le pegabas a los carros? Es que su colonia era más rica, güey. Simón, ahí tenía para plumas. Usaba las plumas, Simón. No, acá en el barrio, güey, ni madres, güey. Trastabillábamos los dedos, así como tronándolos. Y no, en corto hacíamos las misioncillas, total. Llegué y se me hizo inintendible cómo movían con tanta precisión, sí, tanto pinche botón. Y encima sacaban poderes, reguiletes y cuanta madre. Combos. Ay, cabrón. Ya he platicado en alguna ocasión que llega un amigo de la secundaria y me dice que tenemos que ir a ver ese juego, que era el Mortal Kombat. Ah, chuladota. y ya llegué y lo vi, lo dejamos, ahorita lo desmenuzamos. Sí, sí, sí, ¿no? Ahorita le seguimos. Llegué y lo vi y yo batallé mucho porque ese tenía un botón, ese eran cinco botones. Sí. Y el del centro era con el que te cubrías. Y yo estaba muy acostumbrado a cubrirme con hacia atrás. Con, sí, pues era el clásico. Sí, con la palanca. Y haz de cuenta que batallé un poquillo, pero cuando le agarré la onda, no mames, güey. Casi todas las fatalities y todos los poderes del Mortal 2 ya los sacábamos por intuición, o sea, agarrábamos y nos poníamos, y nuestra nomenclatura era, es como el Shoryuken, güey. Sí, exactamente. Mm-hmm. Es que eran los círculos o líneas. Medio círculo, chingazo. No, el Ushauken, ese era el difícil, el que era doble, enfrente, atrás, adelante, y atrás y el giro, exactamente. Sí, como el Ushauken, güey. Ah, órale, y luego el gancho, pues era el que es enfrente. Diagonal y abajo, y luego hacia arriba, o sea, como media U, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la U sí le decíamos que era en U, o sea, en U invertida. La U al revés, güey. O el Aduken, un Aduken. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ensayándolos todos tenían ese tipo de movimientos y sacamos la mayoría. Cuando llegó a la revista Saiyan, porque todavía la conservo, no mames, güey, yo no había visto este pinche poder y la chingada. Pero bueno, ahorita llegamos al Mortal, nada más que me desplayé para dar el antecedente de cómo llegamos a ser. Sí. Llévate. No, pues bueno, realmente toda esta vorágine de juegos de pelea, sí, ¿no? Como el Maelstrom, es la palabra de la semana. Yo realmente, digo, finales de los ochentas, con ese Street Fighter, desconozco cuándo salió el Street Fighter 2, que fue el que jugué ya bastante pro, pero ya ahí entré mi década perdida, güey, sí. Ya, pues ya estaba estudiando, ya trabajaba en un despacho contable, siendo aún estudiante, era un señor responsable. Daba clases en la facultad, güey, y toda la cosa ya. Pero che, falso, te corrieron como tres veces. No, eso fue en la prepa, güey. Estuve, nomás me faltó el Sor Juana y el Teresa. Pero escribiste, güey. No, bueno. No precisamente. No. Ay, qué bueno que no traes micrófono. Un micrófono. Se salvó. Pero sí, realmente yo regresé a los juegos de pelea hasta por ahí del 90 y... Di la verdad, ¿jugabas Tutankamón 2 con jeroglíficos en Estela? Y por el poder de Horus quedó plasmado ahí en las paredes, güey. Con tablillas. Por ahí del uniforme, güey. Ahí apuntaba el, ¿cómo se llama? El escor. Arriba, derecha, izquierda. No, yo creo tuve, ¿qué sería? Por ahí del 97, 98 mi primera consola mía. Nunca tuve consola. Barrio, güey. Sí, lamentablemente mi Super Nintendo. Ya pero está eso, Super Nintendo. ¿Eso tenía que Street Fighter? De hecho, el ¿cómo se llama? El Super Street Fighter 2 Turbo era del Super NES. Wey. Ese fue el primero que tuve, sí. Que ya pude jugar yo y todo con las revistas que ya conocían, uh-huh. Que existían y todo eso. Y ya podía competir dignamente, ahora sí, dignamente. Porque antes, en esa época de finales de los ochentas, pues no, realmente yo era un espectador más. O sea, entraba, jugaba mi moneda y nunca pasaba. O sea, por ejemplo, te tumbaban la feria y ya. Sí, haz de cuenta, como tú dices, nomás escogías a Ken o a Ryu y se acabó, no había otro. De alguna manera puedes, por ejemplo, jugar contra todos los demás, ¿no? Ibas ganando y pasabas blanca. ¿Cómo se llama el hindú? Dalsim. De hecho era mi favorito. Ese, la Chuli. Mamazota. ¿Quién más estaba? Era Honda, el de Sub. Honda, sí. Uh-huh. Y luego Zangief, el ruso. Sí. Y luego, el gordo, sí. No, el mamadote. El gordo era Honda. Ah, ok, sí, cierto. El Balrog, el de Estados Unidos. El gringo, sí. El boxeador. Sí, el boxeador. Sí. Y luego, pues ya los últimos eran el Vega, el Balrog, Sagat, Vega, el español. Y el Bison. Mayor Bison, ¿verdad? Ese, yeah. Donde estaba Perrote, Simón. Sí. Eso ya, digo, hasta mitad de los noventas pude... Kickboxing. Pues pude jugar con ellos, ¿no? Con todos y... Pero antes realmente, pues sí, como un niño más de esos que trae su monedita, pierdes el que sigue y te formabas, güey, hasta la siguiente moneda, güey. O sea, y luego salió el Champion Edition... Ya cuando se dieron cuenta que era un buen desmadre, como 93, 94 ay, cuando salió. Este, ya cuando sale el Champion Edition ya podías escoger a todos, a todos, a cualquiera. Exacto, de ellos, sí, sí, excepto a los perrotes. Sí. Y en el Champion Edition fue la primera vez que pude jugar con Sagat. ¿Qué era tu favorito? Era mi favorito. Era la llave que se aventaba el poder por arriba y por abajo. Tiger, Tiger, Tiger, Tiger Uppercut. Sí, sí, el pinche, el Sagat estaba oso. ¿Dónde va llegando el Super Street Fighter? Super Street Tan Fighter. Celebrado por los nuevos personajes que todos estábamos esperando con chicas uñas. Y incluso había unos fake de que el mexicano era un charro, así como el pistolero, y que lanzaba nopalitos, güey. Así una bola verde como con rayitos de luz. Y era espinas, como un nopal, como si fueran espinas. Y no, pues resultó que se chafearon bien gachote. Sí, el mexicano era este Thunderhawk, que era básicamente un piel roja gigante, así mamadote. Ay, malísimo, o sea, peor todavía que el Sanji. ¿Ese cuál salió? ¿En qué? En el Super Street Fighter. No. The New Challenge. Ese ya no es el de Super Nintendo, ¿verdad? No, es otro. Era de arcade. Pues sí, no hubo en Super Nintendo. Ah. Y luego salió la Cami, la inglesa. Sí, sí, sí. Que era así como una boinita roja, ¿no? Y sí, que descaradamente enseñaba las nalguillas, ¿verdad? Cuando ganaba se volteaba. Y pues el perrote. Eran cuatro, ¿verdad? ¿Cuál me falta? ¿Era Cami? ¿Era Thunderhawk? El que era el del Bruce Lee. Sí, ese era mi favorito, Fei Long. Sí. Que yo traté de hacerme vicio con ese, pero es que sí, o sea. El pinche Sagat se rifaba con Keno, con el Ryu. O sea, te ponías unas retas, güey. No es más, güey. Con el pinche Sagat le partió su madre a todo. A cualquiera. Sí. Pero con el Fei Long sí estaba de la chingada. Sí estaba muy limitadón. Y me falta. Ah, el jamaiquino. Ah, DJ, sí. O no sé DJ. Cómo se llama. Ah, sí, sí, también. Sí, sí, sí. Muy deplorable el monillo. Sí. Sí. Pero fue sensacional verlos. Me acuerdo cuando instalaron la máquina en Splash. Ahí vivía, güey. O sea, literalmente ahí vivía, güey. ¿Y llegaba... trabajabas ya en los dragones? No, no, fue... ¿Eso fue antes? Sí, bastantes añillos. Ah, bueno. Pues bastantes, entre comillas, ¿eh? Como 4 o 5 años atrás. Nosotros estábamos en la secu y tú estabas terminando la primera carrera. Sí, a mí me tocó como en la... Pasando de primaria a secu, más o menos, ¿no? Sí. O en la secu. Tocó en la secu y luego ya de vago, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, después de que ya me salí del CEBA 89, ese fue mi mero mole en el pinche vicio. Y luego, ahí en Splice tenían una máquina que se llamaba el Pit Fighter, que también fue el primer intento virtual. Pero bueno, ya. Focus. Vamos con George. El Mortal. Fíjate que ahorita, como sé que precisamente van con el Mortal, tengo que hablar ahorita de otro. Pero, por ejemplo, cuando... ¿Tienes experiencia con el Street Fighter? ¿Con el Street Fighter? Sí, pues sí, también era pique igual, o sea, que todos sí ustedes. Te gustaba, sí, sí, no. Pero eso sí, siempre fui maletototota, güey. Pero, como era maletotota, entonces por eso a mí no me gustaba ir tanto a los arcades, porque yo sabía que era ir a perder, güey. O sea, no, no, porque era... Porque yo sí tenía Nintendo. Ay, ¿tú qué no? Envidia, cabrón. ¿No tuviste Nintendo? No, yo no tuve ninguna consola. Yo tampoco. Allá en tu colonia, sí, pobre, ¿no? ¿Nunca tuviste una consola, güey? No. Solo. Yo había platicado una vez que tuve un Sega Genesis. Ajá. Pero ya era así como el 96. Ni y luego ya a finales de los 90, como 98, 99, tuve un Super Nintendo que ya todos traían PlayStation. Entonces ya no lo querían y me lo prestaban por tiempo indefinido. Que hasta conté la anécdota de que me cortó una novia. Yo la corté a ella. Eso, eso. Claro, siempre dignos. Turi, no, no. Toma nota, Turi. No, sí, en realidad sí, ya dije, ya estuvo, ahí nos vemos. Y sí, arbitrariamente la corté por pendejo. Eso. Y luego ahí me estaba llevando la chingada, cortándome las venas. Y jugaba el Donkey Kong Country, que es del 94, o sea, ya estaba cansado en el juego. Pero hasta la musiquita de Turiru. Sí, cabrón, anda horrible. Fíjate, pues bueno, fíjate que yo no tuve ninguna consola, pero también igual que aquí estoico, yo me aperraba con los macizos, les aprendía las chingaderas y también era de los de que se lo paso, compa, porque pues yo no tenía para meterle a la moneda. Iba al mundo dinámico, era más de acá, de este lado, de todo lo que es el Tecno. Mundo dinámico, iba también al que estaba en Plaza Vizcaya. El mundo de Aladino. Y. ¿Mane? ¿Cómo se llama el de Plaza Vizcaya? El mundo de Aladino. ¿Mundo de Aladino? Eran del Vaquero Galáctico, del que tenía el mismo videojuego acá por los. plataformeros, ahí por la de Pasteur. Ah, el vaquero. ¿Y dónde estaba el otro? El Moy también. Y era mucho de ir al Moizar. Yo le decía el que Moy, vamos al Moizar. Ahí en la de 20, donde está un centro de atención de clientes de Telcel. No, Santander, al otro lado. No es cierto. Es donde es Super Colchones, güey. Digo, Super Colchones. Con ustedes de HL. Y también iba a uno que estaba acá por la. Ahí donde aprendí bien. Fue donde estaba. ¿Qué es? Patón. Pinosar, no. Es Patón y Pasteur. Pasteur entre Pino Suárez y 5. Estaba ahí uno de videos. Así muy lacrosón, no me acuerdo. Pero ahí ¿en dónde estaba? En 5 y Pino Suárez y Pasteur. Casi enfrente de la Luciérnaga, güey. Tenían los juegos de las Tortugas Ninja. Pues justo, eran piratas. ¿Cuál era? Muy, era que Rufo. Era el mundo Aladino. No, sí. No, sí, no. Pasteur entre 5 y 20. Sí, es sí. Que esas eran las máquinas como que genéricas que tenía, que ya no servían acá. Ah, bueno, pues ahí fue donde me enseñé a truquear, bueno, a bajarle la lanilla a los que no pasaban, güey. Prosiguiendo con mi relato. Ah, sí. Claro. Perdón. Bueno, pues bueno, porque entre 5 y Pasteur estaba. A mí se valía madre, güey. Yo sí tenía consolas, tuve desde el Atari 2600, así que yo nunca tuve problema de eso. Sí, la verdad es que sí las disfrutaba, pero. No, yo no tenía ni casa. De hecho, tampoco. Vale madre, güey. Pero, por ejemplo, cuando la feria, las instalaciones de la feria estaban pues prácticamente frente a mi casa. Ah, las asquerosas del cerro. Sí, güey. Que estaban enfrente a mi casa. Entonces, en las mañanas, durante la feria, no cobraban, güey. Entonces, todos los que éramos del, pues ahora sí que del fraccionamiento, pues sabíamos que no cobraban, entonces nos pasábamos íbamos, por ejemplo, Oscar y yo, nos íbamos directamente a la feria y había locales de videojuegos que abrían desde temprano. Entonces, era muy padre porque pues, tenías todas las consolas para ti, güey. Entonces, podías jugar tranquilamente, güey, y jugabas bastante, y se hacía buen ambiente, o sea, estaba chido, la neta. Entonces ahí aprovechaba. Es donde como sí, no estábamos nosotros. Sí, ellos los ñoños jugaban. Sí, la neta, güey, porque ahí sí era. Juega todo lo que quieras, güey, y no había pedo. Ya para eso de las que. Como una 40 salíamos de la secu. Sí. Y llegamos. Que ya ahora sí cobraban el acceso a la feria y ya pues se acabó el 20. Incluso los mismos de los locales decían, bueno, pues ya, güey. Pues ya, se acabó el 20, ¿verdad? Pero está toda madre porque desquitabas toda la mañana. Entonces era padre de la feria. Toda la mañana a jugar maquinitas. Había un local ahí enfrente, casi el Zaguatoa, por donde está, no sé si Canal 10 o el Circus Bandai. Circus. Circus, sí. Circus, que también estaba muy fresón. Que tenían máquinas. Y el Virtual Fighter lo sí, tenían ahí. Sí, sí, sí. Entonces, y el videojuego que iba a mencionar antes de que ya empezáramos precisamente con la artillería pesada. Deja que termine allá porque se escucha todo lo que están hablando. Ya acabaron. Ya acabaron. Okay. Y el Killer Instinct. Que el Killer Instinct comenzó precisamente como la competencia fotorrealista del Mortal Kombat. Sí. Porque el Mortal Kombat, que ahorita van a empezar a mencionar, fue precisamente el golpe mediático y fuerte, el gran salto de videojuegos, comparación de los de arcades que teníamos desde el Street Fighter y todo lo demás, que eran más animados. Este no, este era fotorrealista. Entonces, cuando sacaron el Killer Instinct, era precisamente una versión Killer que le pudiera Instinct. Hacer competencia al Mortal Kombat. Pero añadía elementos de los arcades que no tenía el Mortal Kombat, como los Killer Combos. Sí. Y añadía otro tipo de arcades asiáticos, de elementos de estos, para hacerlo diferente. Entonces era muy, muy chido. El juego siempre estuvo ahí con sus pros, con sus detractores, pero estaba muy padre. Perdón. Sí, estaba muy padre. De hecho, por ejemplo, ahorita hay una nueva versión, porque hicieron versiones remasterizadas del Mortal Kombat, del Street Fighter y del Killer Instinct. Y están muy chidas las versiones que hay, tanto del Mortal Kombat como del Killer Instinct en 360 y en el Xbox One. Y están gratuitas. Ahí las encuentras, güey. ¿Y se ven bien? Sí, están perrotas. Incluso After Combo. Sacan contenido todavía descargable de nuevos personajes y nuevos, o sea, está muy, muy, muy chido. Ay, cabrón. Y luego pues tenemos que hablar precisamente del Rey de Reyes, que fue el Mortal Kombat, que fue el que le partió y dejó un antes y un después definitivamente al mundo de los videojuegos, sí, de pelea. Uh-huh. Y ahorita pues te lo dejo para que te desquites. Fíjate que en una ocasión dije que cómo se llamaba en el de golpes, patadas y moretones, que cómo se llamaba el programa que enfrentaban a muchos de artes marciales mixtas, que era chafón el programa. Se llamaba W Mad Masters. Ajá. Estaba chafón, pero muy entretenido porque era muy ad hoc con toda esta onda del Street Fighter. Y se me hace que en ese programa salía Hosun Pak, que era Liu Kang en el Mortal Kombat. Y Johnny Cage, ¿cómo se llama? Daniel Pesina, creo, ¿eh? Uh-huh. Él era una de las Tortugas Ninja. En las Tortugas Ninja 2, no sé cuál de las Tortugas ¿Neta? Ninja fue. En fin, cuando yo me topé al Mortal Kombat, güey, ya había habido el intento fallido del Pit Fighter, que ese te tenías que pelear, aparte de con el monito del enemigo de la máquina, con dos, tres del publiquillo. Estaba muy mal hecho, pero fue el primer intento que yo vi de que lo hicieran así, realista, fotorrealista. Y llega el Mortal Kombat y me jaló un amigo. Vente, güey. Ah, cabrón, a ver. Nos la jalamos y lo acabamos. Nos tardamos un chingo. Y luego ya fuimos a las máquinas. Y luego ya fuimos a las maquinitas. Y haz de cuenta que lo vi y él ya me había platicado la Fatality del Scorpion, creo. Fatality. Y me tocó ver que estaban jugando con Sub-Zero. Y entonces yo ver un personaje real. Uh-huh. O sea, ya con movimientos perrotes, con una guardia así medio maníaca, ondulante. Bailando, ¿no? Sí. Ah, cabrón, un ninja azul que se veía padre y los congelaba. Y el efecto de cómo los cristalizaba el cuerpo, sí, sí. Y se acercaba, y pues el otro pendejo no se podía mover, sí, y así. Sí, sí. Ah, oye, está perrote. Sí. Y luego ya. Trum, finish him. Y lo dije, ah, chinga, ¿cómo? Y se acercó y le pegó, así le dio unos golpecillos y lo tumbó. Ah, chingado. Yo creo que le tiene que pegar fuerte para que diga otra cosa, ¿no? ¿Dónde voy viendo con el mismo Sub-Zero? Que pues era de los primeros como que te inspiran confianza. Era amigable porque pues lo sacabas con una duque en el hielo, etcétera, ¿no? Y luego se vuelve a oír el redoble de los tambores. Finish him. Y que se acerca el chingao mono, güey. Le arranca la cabeza con toda la columna vertebral, güey. Y la levanta como trofeo mientras escucha el grito espantoso, desolado, del personaje que... O sea, el pinche alarido mamón, güey. Sí, sí, sí. Y cae el cuerpillo, güey, inerte, y se ve sangre. Yo dije, no mames, qué pedo, cabrón. Oiga, me está saliendo sangre. Este juego es satánico. Lo quiero. No mames. Me empecé a jugar y pues una fichilla, me partían mi madrecita. La misma máquina, ¿eh? Porque sí, sí, me iba tempranillo precisamente para que no hubiera retas. Voy un fin de semana y visito. Ibas a cascarear. Sí, sí, y visito al. Aprenderla. Al videojuego, al antro de vicio de Splash, y el fichero era. Ya conocido mío, porque él trabajaba también ahí en Circus. Te pasaba la bodega. No, no hubo necesidad. Luego con la Sandra, que también esa es de las buenas para esta noche. Y luego haz de cuenta que me invitó. Ah, me dijo el güey, ¿sabes qué? Llegó gente, güey, juega. Y me dejó su crédito y traía al Raiden en contra de otro cabrón. Raiden también era muy fácil de usar. Y yo me quedé así de que no mames, güey. Pues agarré y perdí, güey, de inmediato. Vieras cómo sudé sangre, güey. Dije, no mames, ahorita me voy a decir, oye, güey, ¿qué pasó con el crédito, güey? Pues pronto lo encargué, güey. Ándale, ya bájale, güey, ¿qué, güey? Anda, güey, ya perdí, pero yo casi con lágrimas en los ojos. No me decía, ah, no hay pedo. Y le levantó así la tarima de controles y metió la mano. Y me puso 10 créditos, güey. Empecé a jugar. Y tú, hazme un hijo. Fíjate. Sí, sí. Yo pensé. En un origen yo pensé que el último era Kano, porque en mi perspectiva yo nomás alcancé a ver al Kano. Ajá. Y luego ya bajaba a Sonya, a Raiden, a... ¿cómo se llama? Johnny Cage. A Liu Kang y a los dos ninjas, que eran los únicos personajes. Y un día vi que le ganaban al Kano y me acerqué rápido, emocionado, a ver qué seguía. Y pues tenga la que no había ni madres. ¡Ah, chingado! ¿Cómo que siguen más? Entonces no es el último, ¿no? O sea, salen de manera aleatoria. Y un día que ya le eché la ficha, vi que bajó de Shang Tsung, que era un cuadro más grande, uh-huh, con los tambores renovando tan tan tan tan tan tan tan tacatán. Y se ve un pinche monstruo, güey, así en un cuadrote. Yo dije, no mames, este güey, qué pedo. Y luego venían tres de dos en dos. tu gemelo, el Mirror Match, y luego ya cada uno. Eran pocos personajes, pero el juego estaba de su puta madre. Sí, estaba muy difícil. Yo quería ver al Goro en acción. Yo quería ver ahí al subcampeón. O sea, el monstruo es el que yo quería ver. A juegue y juegue y juegue. Ya cuando lo empezamos a dominar, nadie pasábamos los dobles. ¿Cuándo tardas en dominarlo? Más o menos que a ti. Semanas. Así como dos o tres semanas. Diario, güey. Sí, sí. Pero haz de cuenta que primero... ¿Cómo le haces para sacar el personaje oculto a este Reptile? El ninja verde. ¡Ah, espérame! Sí, eso voy. Ese, árale. Haz de cuenta de que pues ya por fin cuando ya nos dábamos un tiro con los dobles, yo traía el Sub-Zero. Porque pues era el que más gentil... Que yo me hice viciosote con Scorpion y en las retas sí, con sí, Luke. Sí, sí, sí. Y ya les había agarrado la medida de que congelaba al monillo cuando apenas iba llegando. Llegaba y te daba una patadilla cuando salía el segundo del equipo. Pero pues te daba la patadilla, lo alcanzaba a dejar congelado y todavía le regresabas el gancho y le llevabas tantita ventaja. Les gané en la guarida de Goro. Y luego ya se empezó a ir... ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! Muchos habíamos llegado a la guarida de Goro, pero nunca pasábamos los terceros dobles. Y cuando... llegó, le hice el fatality, se quedó el cuerpillo ahí tiradillo, el otro cuerpito también ya se quedaba ahí tiradillo, y de repente, ¡cuac!, una flamilla y se quema, y cae el pinche monigotote de cuatro brazos, güey. Ruge, güey, extendiendo los cuatro brazos. Me puso una rechinga, güey. Anda, no mames, güey. O sea, yo... no lo pude congelar, le di una patada y no le bajé ni madres. Este güey me agarró, me tocó como tambor, güey, me aventó, me pisoteó. Punical. Me aventó un pinche poderzote, güey. No, güey, me puso una madriza, güey. Que por fin cuando ya le ganábamos, cuando le gané, pasé contra Shang Tsung y dije, bueno, por lo menos ya pasé al monigotón, porque este se convierte en los otros personajes que ya te los madreas. Y que va echando el pinche poder cuatro bolitas seguidas y me baja toda la barra de sangre, güey. Y luego al siguiente ron que se transforma en Goro, el hijo de su puta madre. Y que no mames, güey, está imposible acabar este pinche juego. Poco a poco nos fuimos haciendo vicios. No, entonces, le gritas al güey, focus, güey, ¿sí? Focus. El easter egg que tiene, que es famoso, es que sale Pac-Man. Sí. Ayer platicando con el Mastodon Massacration, ahí en el hotel. Dijo, mira, ven, güey, pero este se la pasa chidote, ¿eh? Allá en la recepción se la pasa, pues, en la compa, toda madre. Y dije, sí, güey, sí me acuerdo de ese labrado de la puertista, hasta me acuerdo que sí era el Pac-Man. O sea, no, nosotros nunca lo relacionamos, no había tanta información. El personaje secreto era Reptile, el ninja Reptile verde. Para poder pelear contra Reptile, en el paisaje del puente, si en la luna salían figuritas... pasaba por la luna una bruja, pasaba un Santa Claus en su trineo, pasaban ahí madre y media, sí, ¿no? Si salían las figuritas es que el reptil te estaba esperando. Tenías que sacar los dos flowers y hacer la el fatality, porque lo más fácil era que los aventabas y cayeran al pozo empalado. No, este le tenías que hacer el fatality. Y luego, cuando te tocaba Luke Kane, pues anda, estaba de su pinche madre sacarle los dos flowers a ese cabrón. Si lo lograbas... ¡puc! De repente aparecías ahí abajo y te dabas un tiro con Reptile que tenía el poder de Scorpion y el de Sub-Zero, y se movía bastante más rápido. Sí. Uh-huh. Y te daban una muy generosa cantidad de puntos, creo 10 millones de puntos por matarlo, que al último valían por pura chingada los pinches puntos. Pero estaba perrote sacarlo. Sí, claro. Y ese tenía un mito que yo juraba que era cierto, ¿eh? El dragón rojo. De mismos de Splash, ellos aseguraban que habían visto al dragón rojo, que era un mono como el Goro, con cuatro brazos, pero estaba lleno en el pecho como de plumas negras, como de cuervo, y la cabeza era la de un dragón rojo. Si yo ya traumó con los dragones, dije, yo quiero ver ese mono, ¿cómo se saca? Pues que en el stage de las esculturas de piedra de todos ellos, que está Goro al centro, tenías que sacar los dos flowers, y con el Johnny Cage, que si le seguías moviendo a la palanquilla, ay, güey, seguías escurriendo, pues sí, ¿verdad? Te das cuenta que ya ves que su fatality era de que tiraba un upper tan violento que les volaba la cabeza. Uh-huh. Si seguías haciendo el mismo movimiento, eran cuatro hacia adelante con el puño chico. O con el puño, sí, con el puño chico. El bajo. Y haz de cuenta que volví a hacerlo tres veces. O sea, les cortaba tres cabecillas. Y decían que ese error era a propósito para que pudieras acceder al dragón rojo. La bronca era que el cuerpillo sin chompa tenía que caer hacia la puerta de madera de ese stage para que se abriera y adentro peleabas con el dragón rojo. Era una chinga porque lo más fácil era arrinconar al mono y sacarle los flowers. Pero el cuerpillo caía hacia adelante, no caía hacia la puerta. Yo lo hice como 5 veces bien, ¿no? Y el pinche mono no es cierto que sale. Por supuesto que ahora ya sé que es un mito, pero en su momento, güey, yo sí quería pelear contra el dragón rojo. Ese juego del Mortal Kombat, ¿no? Todas las fatalities estaban bien. La pinche esferita de la Sonya que... Sonya. El beso. Sí, ese estaba muy mamón. El del corazón del Kano estaba muy chido. Está muy perro. Y luego no, el del Sub-Zero era el mejor. El de Scorpion, pues Scorpion era mi favorito. Sí. Las dos patadillas de Luke Kane y el gancho siempre se me hicieron pedorros. Uh-huh. Y el Raiden era el más perro. Ah, Raiden. No, era rata. ¿No estaba Kitana? Eso fue hasta el 2. Esa fue el 2. Nos aventamos ya toda la saga juntos. De hecho, y sí, y por ejemplo, ahorita en lo que vamos a las siguientes versiones del Mortal Kombat, una de las innovaciones de ese videojuego fue el motion capture, que en aquel entonces estaba sumamente en pañales, en cine ni lo menciones, no era considerado como el motion capture que ahorita usábamos, pero ahí lo emplearon para videojuegos, porque usaron precisamente los moldes de actores. De hecho, hay un video que encuentras ahí en YouTube del motion capture que hicieron precisamente para el Mortal Kombat original. Ahora, los monitos tenían colores básicos, amarillo, verde, azul, blanco, negro. ¿Por qué? Porque pues eran los colores que manejaba en este caso el NES y eran más fáciles de manipular. Pero el hecho de que fueran fotorrealistas, eso generó toda una controversia con los papás, güey, porque era un pedo de cómo. No era lo mismo madrearte a un monito animado y que quedara ahí, por ejemplo, el Ryu madrearse al Ken, que sacarle la columna vertebral con todo el grito y la sangre y la chingadera, ¿no? Y los alariditos estaban bien perros. Sí, y mezclar personajes, en este caso fotorrealistas, como por ejemplo, no sé, el Johnny Cage con un Goro, güey, que sí se veía una chingaderota, güey. Siempre que lo veas impactado, no mames. De Harry Harrison era así un monito. Sí, sí, y pero impresionaba, güey. O sea, impresionaba. Entonces, el videojuego, pues realmente es que era así. Todo mundo queríamos jugar el Mortal Kombat, güey. Aunque fueras bueno o maleta, güey, lo querías jugar. Sí, en Nintendo tenían las fatalidades, se hacían igual. Uh-huh. Ay, me acuerdo cómo se hacen todas las pinches fatalities, ¿eh? Ese juego era de... ¿En qué plataforma salió? Salió originalmente en arcade. Y luego salió ya en Nintendo. Pero era muy chafo el de Nintendo. Sí, o sea, sí, no tenía la limitado, calidad de imagen. Cuando cambió fatalities eran diferentes. Cuando cambió la generación al Super NES, ahí fue donde vino el Mortal Kombat 2. Sí. Y ese fue el que ya, o sea, si habíamos perdido la cabeza, literalmente, por el Mortal Kombat. En el 2 ya, porque, por ejemplo, cuando han hecho evoluciones, por ejemplo, en Street Fighter o en algunos de ellos, y como que, pues sí, está chido. Pero, está bien para ti. O sea, está bueno, o sea, no pasa nada. Pero el Mortal Kombat 2 sí dio un salto adelante en movimientos y en personajes bien cabrón, güey. Sí. Entonces, los combos ya fueron más fluidos. Sí. Los golpes ya eran más realistas de que... Y había más personajes, que era lo que le hacía falta al Mortal Kombat. Fíjate que una de las cosas que me orillaron, bueno, que ya lo traía en sí, pero a lo de la programación y todo ese pedo, fue porque yo quería programar el Mortal Kombat 24, según yo. No he programado ni madres, pero sí, de tan chingón que se me hacía esa madre, güey, alucinante. Pues haz de cuenta que por fin, después de una Super larga espera Nintendo, Moy ya lo tenía. Y ya íbamos, ya habíamos ido a jugar a Moy. Al Moirzar. Nosotros éramos los dioses guerreros de Splash. Entonces nosotros teníamos un pinche estatus propio de adolescente, sí, claro, en nuestra nube. Y realmente era de los mejores vicios de Durango. Y éramos profanos con toda la pinche fresada de los Moy. Porque Moy era un vicio fresa. ¿Y era caro? ¿Era más caro Moy? No. Era más caro. Costaban a peso las fichas y luego lo bajaron. Porque se dieron cuenta que sí les tumbaba mucha banda Splash. Pero Moy en un inicio era caro. Los viciosotes de Moy, los parroquianos, eran Jorge, que le decían el doctorcito, porque él estudiaba medicina. Y luego los hermanos Monster, que se me hace que era el gato y Ulises del Mal. Mañana te paso la liga, carnal. Si nos escuchas, ya sabes cómo te decíamos, güey. Y luego eran el gato, él, el doctorcito, el chilango, que ya he contado la anécdota, que venía y nos arrastraba. y el Edgar. Era un grupo de cinco de Moy, que es, ay, el pinche Kitano, hijo de toda su puta madre. Estaban perros. Entonces, ellos ya estaban practicando el Mortal 2 y nosotros no lo teníamos. Ya éramos viciosotes en el 1 al grado que fue un ex compañero de la secundaria y me dijo: oye, tú te hallas perrote con el Raiden. Se dijo: oye, ya te corrieron de la secundaria por no ir. No, pedo, eso fue lo mejor. Y le das de cuenta que me dijo: oye, te hallas perrote con el Raiden. Le dije: no, güey, me hallo perrote con Scorpion, güey. Pero como ya estoy aburrido de jugar con todos, ahorita es mi semana del Raiden. Y sí estaba perro para las retas y todo. No, y en la secundaria me fue re bien. Yo llevaba asignaturas en mi otra secundaria. Y acá en esta donde terminé tercero llevaban áreas. Entonces, pues lo que ellos habían visto en ciencias naturales, cabrón, en tercero yo lo había visto en biología desde primero. Pues llegué, mi jefa me hizo el paro, me justificó las faltas porque tuve una enfermedad grave que se llamaba vicisitis aguda. Me dejaron presentar exámenes y me dijeron: pues si los pasa, ya pasó. Vamos a ignorar las faltas que junté, así 150, ¿eh? O sea, me fui liso, güey. Y luego llegué, presenté, y encima que pasé, hasta con novia salí. ¿Y ves qué fue lo mejor? Vini Vini Vinci. Sí, Vini Vini Vinci. Lo mejor fue que esa muchachilla había entrado en mi larga ausencia y era el objeto del deseo de varios de ahí, mayor que yo. Yo iba a cumplir 14 años, tenía 14 años y ya tenía 16. Pero yo llegué así, Vini Vidi Vinci, o sea, llegué ya para que se acabara el año. Presenté mis exámenes, los pasé. Te aperraste y vamos. ¿Qué onda? ¿Qué tal si nos vamos allá a dar una vuelta a Simón? Sí, hasta con piel chidote. Que luego se enojó conmigo porque yo era un niño y yo para vivir capturaba vinagrones y alacranes y los vendía en el mercado. Y cuando se me ve delicioso, entonces como que está, pues la morra ya quería más y pues bueno. Pero no se podía. En fin. Y más. Llega por fin el Mortal 2. Llegan. Combat. Y empiezan a armar la consola, allá en la del Pit Fighter, sí. Y trae las calcas porque los fresones del Moy se llevaron su máquina original. Nosotros, los de Splash, ahí la armaron. Le pusieron las calcas, pusieron un póster en el exterior que era el Raiden invocando el poder del rayo. Sí. Uh-huh. No, güey, nosotros ya no estábamos mirando porque ya lo habíamos jugado 2-3 veces. Lo arman y me acuerdo que nos dice el Jaime, el sobrino de Macosa, que era el técnico. Ahora, güey, es dense. Pues sí, cabrón. Y nos dio 5 fichas de cortesía. Porque estábamos de perrotes, güey. Llegamos y primero dejamos el como intro. Diabético en pastelería, sí, ándale. Que se ve Shang Tsung arrodillado mientras un ser desconocido mamado con una pinche armadura tipo cráneo, güey, lo está señalando como regañándolo, güey. Y luego se ve un monstruote más monstruo perro que no iba a decir más perro, no, a mí siempre me gustó más gorro, pero se ve también un, sí, pinche monstruonón más imponente de una envergadura, sí, más cabrona que se llamaba Quintaro. Y un montón de monigotes, incluido el Baraka. Y me acuerdo de la musiquita. Tan, tan, tan, tan, taratán, taca, taca, taca, tan, tan, tan, tan, taratán. Y se veían así varias imágenes y se vieron, por cierto, las morras mamacitas, ¿eh? A huevo. Era Katan Insanear, Rosamear, se llamaba la morra que hizo a Kitana y a Milena. Anda, güey, pero cuando iban a pelear, güey, que se ponían los sais así cruzados, así con el pelo laciosote. Ay, no, Milena mamazota. Pero siempre se veía más carnosita. Ya sé que era la misma, pero se veía más carnosita la Kitana. A Carlos como perro en poniéndole a la máquina, güey. Toma en cuenta que el control me quedaba a la altura de mi cintura, güey. Entonces ahí, con los Fox. Y fíjate que era tan bueno. Yo tardé en acostumbrarme, o sea, como yo dominaba perfectamente el uno, yo prefería así seguir siendo de los perrotes. Y acá sí la curva de aprendizaje estuvo dura. Entonces, ya cuando mis compas empezaron a hacer viciosillos, ya regresé y me aguanté mis chingas hasta que me nivelé, hasta que fue a través de los perrillos. Uno de nuestros amigos, él sí se quedó con el 1, él ya no evolucionó. Lo fantástico del 2, aparte del exceso de personajes, del Quintaro, que el pinche Quintaro sí estaba bien perro, se veía más chido. Un monigotote de 4 brazos, todo rayado como de tigre. Y él sí, ya ves que salía por el otro lado de la pantalla y sí, pinches sí, madrazotes. La capsulita esa que aventaba bajaba lo cabrón. O sea, el sí, Quintaro todo. Estaba baboso. Sí, sí, estaba bocillo. Y Shao Kahn también. O sea, ya cuando peleabas con el otro no era como Shang Tsung, ¿no? O sea, el pinche Shao Kahn estaba perro. Ver rejuvenecido a Shang Tsung y poder jugar con él, aprenderte cómo se convertía en los demás personajes, uh-huh. era maravilloso. Las fatalities, ¿eh? Más no peor, mames, ¿verdad? O sea, la que le chupaba el alma al Shang Tsung hasta que dejaba la momiecilla y sobre todo la del dragón de Liu Kang. Sí. Que Liu Kang ya era de los perrototes para las retas. No, güey, o sea, yo con Liu Kang en el Mortal 2 reiné absolutamente. Fíjate que yo me hallaba un chingo con el Baraka y las fatalities se me hacían también bien chidas. Una estaba chafa, pero la que era atrás, adelante, abajo, adelante. Los empalaba. Y puño chico, que los empalaba, los levantaba. Los estaba chido. Simón, y luego todavía temblé el cuerpillo. Simón, sí. Anda, no mames, esa estaba perrota. Y el madrazo que era el puño alto. Ajá. El madrazo que era así un tajo. No mames, güey, sí tenía un chingo de alcance y bajaba de a madre. Y cuando los acercaba la rebanadora, que venga, de papá. Sí, el Baraka se venía, y es de mis favoritos, ¿eh? Sí, a mí me encanta ese, güey. Pero, pues, no, a la hora de las retas, el que estaba baboso era Liu Kang. Liu Kang estaba muy fácil de usar. O sea, tenía tres niveles de poder. Simón. Las pinches patadillas de bicicleta, güey. Sí. Era la pinche patadota, esa madre, güey, no mames, güey. O sea, y si lo sabías usar, nadie te... Sí, no, o sea, simplemente te agarrabas. Uh-huh. Ya era tanto el nivel de nosotros como viciosos. Que ya no se valía echar poderes cuando estabas en una reta, güey. O sea, si aventabas sí, claro. un poder, güey, con otro eras perrote, nena. Güey. Simón. Anda, güey, te partían tu madre. Así, güey, o sea, porque se descubren. Ya nada más eran los dos monos cuidándose y casi pura sacadilla. Pero haz de cuenta, olvídate de ganchos, patadas altas y poderes. Todo sí, lo que todo te lo que abriera la guardia, no. bajas. Imagínate el mundo sin el botón del block. O sea, si te cubrías, te bajaban sangre, papá. O sea, nomás te saltabas o te agachabas. Entonces, sin cubrirte, sin poderes, sin golpes altos. Y con puros pinches madracitos así nos ganábamos la reta. Se ponía, güey, pinche tensión cabronzota. Entonces, a lo mejor, no, es que... ¿Cuántos años tienes, perdón? 37. No, es que sí nos tocaron generaciones diferentes. Bueno, en mi caso... Igual y sí. Yo tenía 2 años. Pero atrás. Pues es que esa temporada del Mortal 2, el Moy, fue memorable, güey. Sí. O sea, todos estábamos ahí, todo Durango. El Mortal 2 sí tuvo 3 enemigos secretos. El primero de ellos era Jade. A Jade no me acuerdo en cuál mundo la sacabas y creo que eran los dos lagos con pura patada baja, ¿no? Tenía algo así, algo un candadillo así. Y peleabas con Jade, que era una kitana más rápida. Y más verde. Y luego a Jade no le hacían los poderes, o sea, le tirabas poderes y ella no le hacían, la traspasaban. Y regresabas a la guarida de oro a pelear con ella. El segundo, porque el reptil ya lo podías escoger, era el Noob Sai, el Smoke. El Smoke. El primer droide. El tipo... Smoke lo sacabas gris, ¿no? en el portal gris. Que salían los programados. ¡Tosti! ¡Tosti! Sí. Alguien haga la voz del gallito porque no puedo. ¡Tosti! ¡Tosti! Ándale. Y cuando salía ese mono del lado de tu contrincante, tú bajabas la palanca y apretabas Start. Y te daba derecho de pasar por ese portal y llegar contra Smoke. El tercero era el más genial. El Noob Cyborg. Que era una sombra. Uh-huh. Y decía el mito que con 50 wins podías jugar con él. Yo fui el primero que lo sacó en Splash. Cuando ya nos llegó la información por las revistas, no mames, güey, hay que sacar al Noob Cyborg. Y en un fin de semana, que era cuando había mucha afluencia de ñoños, ¿no? Estaba jugando y me dijo César, ya llevas 26 wins. Ah, cabrón, de veras, ya le he dado vueltas un montón de morrillos. Saludos, Jorge. O sea, y si llegamos a ver al Noob Cyborg, güey. Ah, que no, pues deja. Aumentó a 30, 32. Llegó el chilango, que ya contó la anécdota, que venía y nos perreaba hasta que se la peló el güey. Y sí le dije, no mames, güey, es que queremos sacar al Noob Cyborg. Ah, yo ya lo vi, güey, ni costea. Pero nosotros no lo hemos visto, güey, no seas mamón, güey. Nah, güey, ahí agarró, pues nos dimos un pinche tiro, güey. Le gané, el segundo me lo ganó. Y el tercero sí dio chance, o sea, nada más quería generar la pinche tensión. Ay, nos dejó ser. Y pues, ahora cabrones, échenle. Y luego das de cuenta de que ya nadie le echaba. Pues ya los pinches morrillos se habían desilusionado. Yo llevaba 40 y tantos. El échenle güey. Era bien clásico, échenle. Échenle, putos. Échenle, y luego ya ves que empezaba a contar 9, 8. 7, sí. Y en el Mortal era rápido. Yo no sé hasta la fecha si hubiera seguido peleando y alguien más me hubiera retado, si me hubiera seguido contando el récord. Yo no sé, pero yo no me quise arriesgar. Pues ya fue un güey, se compadeció, le echó. Ya faltaban así nada más 2-3 y ya garanticé que los demás también le echaran su ficha. Y apareció la pinche, eso me puso una chinga, por cierto. Pero lo vimos, güey, ya salió el güey, sí era rapidísimo el pinche, no sabes. Anda, güey. No, el Mortal 2 sí fue así, güey. Los personajes bien perros, las fatalities bien hechas. Sí. El friendship de cotorreo, sí, me gustaba, sí, mucho. Sí, el Babality también. Y eso aligeró. No, a mí no, Martín, nunca me gustó. Aligeró mucho la crítica sobre esos videojuegos. Pero cuando el pinche Baraka que levantaba así el dedo, como que, mira. Y luego metía la mano hacia atrás y sacaba un regalito, si estaba chido. Y el Luke Cage creo bailaba. ¿Quién era el que bailaba? Que bajaba una esferita. Y le también. Johnny Cage. Entonces, Simón. Era primero Quintaro o Shao Kahn. Era segundo. Primero era Quintaro, era su campeón. Y luego ya era el señor absoluto, que era Shao Kahn. Por cierto, se veían atados Sonia y Keino. Hiciera de que y que el Jax venía a ayudar a Sonia y la chingada, así de un desmadre. El 3 ya tuvo el cansancio natural de ese videojuego. Ya hubo muchos personajes como el güey de la pistolilla que cayeron gordos. Otros que se robaron en escena, como el Thunderwolf se llamaba, ¿no? Y a mí me gustaba mucho el Cabal. Ese, los combos ya. En el primero no se ponían a hacer combos. En el segundo podías hacer muchos combos, pero no los marcaba como combos. Y en el 3 sí era como el Killer Instinct. Y el Cabal era re bueno para hacer combos. Sí, yo sí me. Con Luke Cage también. Pero sí, ya el 3, ya lo jugué en consola armada. Ya no había antros de vicio, ya había caído Splash, ya, ya no fue lo mismo. Ahí jugué el mismo, el Killer Instinct. Y pues sí, ya. Ahí se empezó a desvanecer mi imperio, ¿eh? A mí el Marvel contra Capcom. Sí. Y todos esos. Pero ya bajó de categoría, ¿no? Sí. Sí, yo creo que el clímax de los arcades de pelea pues fueron precisamente con el Mortal Kombat. Sí. Porque eso no quiere decir que no hubieran otros muy buenos. Habían unos arcades de tipo asiático que eran muy perrotes, como el Kingdom Fighters y todo ese tipo de videojuegos, que era el Taken, que eran muy buenos y también eran muy usados. Kingdom Fighter también es de los perrotes. Sí, sí, es un épico. Pero la diferencia estaba en que, como el Mortal Kombat era fotorrealista y era muy diferente a todo lo demás, pues sí marcó una era, definitivamente. Sí. ¿Alguien agárrese al Tekken o al King of Fighters? No, el King of Fighters, yo recuerdo que lo padre de esto era que agarrabas a tres. Y que fue el primer crossover. Exactamente. O sea, porque ahí tuviste. ¿Qué se juntaba? El Fatal Fury. Contra el Art of Fighting. Eran los dos juntos. Sí. Y sí fue de que. Más los personajes propios. La tercia propia del King of Fighters 94. Ay, si nos está escuchando Joel Corona, ya se va a dar vuelo, De los dioses guerreros de Splash. Era así de los más emblemáticos. No, El King of Fighters 94 salió Kyoku Sanagi. Sí. Rafa, endemoniado. Y luego hacía terna con Goro Daimon, que era así un japonesote al tote, con unos guaraches como de madera. Y no me acuerdo cómo se llama el jotillo que tiraba las patadillas a madres. Esa era la tercia propia del King of Fighter. Peleabas con una serie de enemigos que eran sustraídos, tanto del Fatal Fury como. Es Fatal Fury, ¿verdad? Fatal Fury. Con la Mai Shiranui, que hacía tercia con King, y ya estaban las dos chichonzotas por fin juntas. Ay, qué. ¿Cómo se llamaba ese? Ese no estaba en la caminera, güey. King of Fighter, quién sabe después, pero ese estaba en Splash. Sí. Y fue de los que no mames, o sea, podías usar y controlar a los tres. Son tres, sí. Esa era la mamá también, ese tipo de. Que salió un militar con otros dos pinches soldaditos de dorones. Estaba padre. Cuando llegó el 95, no mames. Ah, ya salió el Takuma. Sí. Ya como personaje. Y el 95 que puedes escoger tu propia tercia. Exactamente. No, y encima que sale el enemigo hermano de Kyo. Hermano, porque también era Yagami. Que se llama Iori Yagami. Ah, no, y el otro era Kyokusanagi, ¿verdad? Pues era el enemigo. Que sale el tipo este juntos, alto, delgado, así con pinche pelirrojo, camisa en picos, con la pinche greña en la cara, tipo acá, y luego los poderes que eran así por abajo, y salía así, y salió un viejillo también, ¿no? Un borrachillo. No, güey, este pinche loco, güey, que cuando los agarraba, corría cuando... como un animal. Le metió una y luego los levantaba y los estrellaba contra el suelo y salió el podercito. ¡Anda! No mames, el Yori llegaba, mira mi dolote, güey. Sí, así, sí, ¡ah! Sí. Estaba perrote, güey. Sí. Otro de esos, el Darkstalker, el que era de puro monstruos. Ah, sí, ese estaba fregón. Sí. Había uno de dinosaurios, ¿no? ¿Cuál? ¿El Dinosaurios y Cadillacs? No, había un videojuego de pelea. El Primal Rage. Sí, ese sí. Pero ese no estaba... también estaban los monos perrotes. Es el chango, era el mejorcito, pero... Pues es que eran los mismos personajes. Los dos changos eran el mismo mono, nomás con diferente nombre. Y había, creo, también los raptores, también era el... Dos diferentes personajes con el mismo mono, eran pocos monos. Pero estaba bien hecho, güey. Primal Rage. Yo tuve el chango en, güey, en monito y no supe dónde quedó. ¿Del videojuego? Sí, sí, también. Sí. Y el videojuego. No, porque, pues, también tuve un chango, pero no te digo que la corté, güey. Pues, fíjate que tenemos que hacer. Para jugar, ¿no? Tenemos que hacer la mención de que este tipo de videojuegos llegó a tener tanto impacto que pasó y trascendió a otros géneros. Porque, por ejemplo, no sé si recuerdas, los juegos de carreras que conocíamos, tanto en consola como en el arcade, no existían ese tipo de peleas. Simplemente Turbo. Competías, Cruising USA y todos esos juegos era competencia. Después hicieron este crossover de peleas y conocimos el Mario Kart, donde tú ya podías agarrar armas y partírselas a los demás. Sí, bueno. Entonces, pero yo lo vería más como el Super Smash Bros, ¿no? Para este tipo de... No, pues de no, pero si ya te fuiste... También está chingón eso. Está muy perro, ¿eh? Por cierto, el de Wii U está con madres. ¿Mm? A mí me gusta mucho jugarlo y chingón. El Soul Calibur también era de la época. Ah, sí. También fue muy chido. Y de hecho sobrevive hasta la fecha. Todavía hay versiones del Soul Calibur. Hasta en el iPhone lo está. El Tekken. Sí, el Tekken es... A pesar de que fue... No fue, pues, muy seguidor, pero sí lo jugué. Por bloques y todo, imaginándome a Mario ya con Power Up y todo, que se veía así tipo 8 bits. Estaba muy fregón, porque fue uno de los primeros videojuegos que nos demostraba que si le pegabas en la barbilla, el impacto era sobre eso. Uh-huh. Que realmente si le golpeabas la rodilla, si le golpeabas el torso y todo, los movimientos se iban... El impacto que tenía tu enemigo sobre el cuerpo era un movimiento real. Que, por ejemplo, para nosotros que estábamos casados con las artes marciales y que nos gustaba la pelea, veías esos movimientos reales y te veías reflejado en ese videojuego. Ya he descrito yo el empanamiento que sufrí en ese maravilloso 1994. Era ahí en el gimnasio, que ya me acordé cómo se llamaba, porque en el otro programa me acordé, se llamaba Fuya Opai. En ese gimnasio Kung Fu había una muchachita de cabello así de melenita, hasta con flequito. Pedro. Castaño, no. Ay, me acuerdo cómo se llama y todo. Entonces, una muchacha así delgadita, espigadita, yo me gustaba mucho. Y nos entendíamos muy bien. Irónicamente, se quedó con un mendigo vejete treintón. Y yo estaba, pues, mocoso. Y yo jugaba videojuegos y compraba monitos de plomo ahí en la enseñanza. Y no tenía casa. ¡Puta madre! No ha cambiado mucho. Sí, aquí todo sigue igual, ¿no? Y pues ándale de que ella era muy buena, ella de las alumnas notables de ese gimnasio, era muy buena. Y estaba también. No es cierto, ¿eh? Así, mamazota. Y luego, cuando sale primero el Virtual Fight, que estaba ahí en Circus, uh-huh, los movimientos eran casi perfectos. Sí. Y me acuerdo que Palomares me dijo, no mames, güey, ese pinche juego es de gráficas poligonales. Sí. Pero se ve cuando aprietan el puño, o sea, el giro, el apoyo, las patadas, todo está bien hecho. Ahora sí estructurado. Son movimientos de artes marciales de a de veras. Y sale el Tekken al uh-huh tiempo. Y en el Tekken sale un personaje que era como una nativa indoamericana, que se llamaba Michelle. muy parecida a la estructura de la muchachita está el gimnasio y hasta los movimentillos. Ay, no, chiquitota. O sea, neta, que yo no me iba por el moro de verla porque si no era el traje original, ya ves que tenían diferente vestuario. El de playerita negra y pantalón blanco hasta se parecía al que usaba ella. Pues yo ahí de que. Simón. Y ahí salía en el Tekken 2, ya salió, ya podías escoger al Armor King, que era el, mi mono favorito. Ese estaba muy bien hecho, ese videojuego. Sí. Se veían los pinches movimientos y los madrates, ya ves que giraban así. Sí, se veía y todo. Y podías avanzar hacia la profundidad de... Hacías 360, del lugar donde, literal. Sí, sí, donde peleabas. And era buenísimo. Sí, ese, me gustó. Sí. Y ya después de este y del King of Fighter, ya empezaron a desarrollar más. Fíjate que yo recuerdo que yo vi a Morrigan y algunos de los de Darkstalker en contra de los de Capcom. Ah, y sí, algunos sí contra verlo. Los de Marvel. Sí hubo muchas revolturas. Ándale, pero es que a mí ya no me tocó. Ya cuando iba a Plaza Centauro, ya había un videojuego, un antro de visión nuevo. Uh-huh. Pero no, güey, ya no jugaba. Yo me refugié en el billar. Uh-huh. Todos empezaron a comprarse sus propias consolas. Uh-huh. Y yo me fui de viejo vago al billar y ya nunca he vuelto a ser videojugador. Sí, no, ya. Ya acabaste. Sí, ahí valió mal. ¿Qué año era? Dice el Yema que qué año era y yo le voy a decir. Un pequeño detalle. ¿Qué año era? Para eso debió de haber sido, fíjate. Ya 95, 96. No, Splash lo cerraron en el 96. Finales del 95, principios del 96. Splash. Entonces yo creo que ya esto empezó a valer madre como en el 97, 98. ¿Sí? Fíjate que después, ya en años mucho más recientes, hubo como que una nueva oleada de videojuegos de pelea para consola, porque en todos estos años, que precisamente que fue de principios del 2000 y esos 10 años básicamente, los juegos asiáticos de pelea se consideraron ya como que los pro, por alguna extraña razón, ¿verdad? Porque pues de pro no tenía ni madre, pero se hacían torneos, sobre todo con giro oriental, y ese tipo de juegos que ahorita estaban mencionando son los que utilizaban más para los combates. Pero luego ya en años recientes, como les mencioné, hubo una nueva racha y empezó a salir otra nueva serie de videojuegos y remasterizaciones del Street Fighter, del Mortal Kombat, Mortal del Kombat. Killer Instinct, y surgieron unos nuevos. ¿A cuál me refiero específicamente? Al Injustice, el God Among Us, sí. Donde precisamente podías jugar con personajes de DC ya pre-50, post-52, y eran muy chido. La verdad es que sí. estaba muy, muy chido el videojuego. Incluía una historia medio pedorra, pero el asunto era agarrarse chingazos. Agarrarse chingazos. Obviamente, cada superhéroe traía sus poderes específicos de acuerdo a cada uno, y fue muy bueno el videojuego. Fíjate que a diferencia de los videojuegos que platicamos ahorita, estos eran visualmente muy atractivos. Te presentaban el mono como te gustaría verlo. Por ejemplo, recuerdo que mencionaron ahorita de Capcom versus Marvel. O sea, el hombre araña se veía tal cual como te gustaría verlo, sacado así de las tiras cómicas y todo. Pero ya no era un reto, por así decirlo, para nosotros los que nos enviciamos con eso. Porque ya había la clásica de que con un solo botón sacabas el poder especial. Entonces ya no había tanto reto de estar buscando, tanto de estar haciendo combos, porque ya hasta un chavito de 6 años aplastándole a lo bestia, uh-huh, era bien difícil de ganarles. Exactamente, o sea, ya no había técnica, ya no había... Y además recuerda que estamos hablando ya de una época donde ya empezaba a haber internet. Uh-huh. Entonces cada vez era mucho más común empezar a ver tutoriales, empezar a ver videos, y era ya se perdía esa aura de magia de horas que empleabas, exactamente, horas y horas que pasabas en los arcades practicando, ¿no? Porque aunque tuvieras la consola y lo jugaras, la consola era la consola, pero el arcade era muy chido, era muy diferente. Sí, no, era otro, ya hasta socializabas, cabrón, perdón. No, o sea, yo lo quería puntualizar tipo Starbucks. O sea, no te vendían el hecho de comprar tu fichita, o sea, el ambiente de que decías, ajá, sabes que estoy en el top 10, estoy en el top 5, O sea, ese era el estatus. Y exactamente nos tocó en una temporada donde nosotros buscamos la pertenencia. O sea, secundaria es cuando estás más perdido. No, es que fue maravilloso. O sea, ahí fue, se abrieron las puertas de lado a lado y bienvenidos. Sí. Ah. Cosa que por ejemplo ahorita estos videojuegos de pelea ya no tienen. ¿Por qué? Porque ya están conectados online, haces sus torneos online y sí, pues no sabes contra quién estás jugando, güey. Y aquí sí había el reto de hijo de tu rechingada, ahí está el cabrón que me gana, güey. Sí, exactamente. Y se hacía las bandas y se hacía los gremios dentro de, por ejemplo, de estas de esos locales de videojuegos, ¿no? Uh-huh. Yo estoy seguro que, por ejemplo, sí, si los fans nos están escuchando y les tocó esa época de los arcades, también recuerdan que tenían sus propias banditas y ubicabas al que era el rey del barrio, güey. Sí, claro. Sí, sí, y sí, dices, ese es el incluso cabrón. Incluso cuando empiezas a... Eso que dijiste es clave, que empieza a llegar el internet con tu modem de 56K, poderosísimo, güey. Exacto. ¡Cuelga! Estoy haciendo una llamada. Empiezas a sacar los cheats and hints, ¿te acuerdas? Sí, ¿eh? Sí, una sí, serie sí, de combinaciones... Te metías a los de movimientos o ponerte en cierto lugar de la pantalla para sacar cosas que jamás ibas a saber que ahí estaban, ¿verdad? No, pues no te acuerdas ni las revistas. ¿No te acuerdas una nota que sacó el otro día Poncho de que habían descubierto en el Punch Out un truco, güey, para madrearte un güey y se salió 25 años después? ¿Sí? Yo recuerdo, no me acuerdo qué juego tenía, no era de peleas, era otro juego donde tenías, por ejemplo, vidas infinitas o nunca perdías la sangre. Entonces, eso para mí le quitó encanto. Bueno, sí, ya había muchos trucos que valían más. Sí, madre. Después en el PlayStation 3, por ejemplo, Liliana me regaló un Street Fighter, no sé qué versión era, pero como que un retro, haz de cuenta. Street Fighter 2, Super Street Fighter, pero ya traía las características y ya no está chido, así ya no está padre. Igual un Mortal Kombat. Había un Street Fighter pirata que podía aventar muchos Sonic Boom. Ey, que estaba como que alterado. Y luego se iba subiendo a la pantalla y el Sonic Boom ondeaba de arriba hacia abajo. Y como los aventaba a diferentes alturas, se llenaba la pantalla de Sonic. Y simplemente ya no te podías defender. O sea, si te cubrías, acaba por consumirte la sangre de los golpecitos. Y si te descubrías, pues haz de cuenta que entre los golpecillos que te daba, como eran demasiados, ya no podías hacer nada. Eventualmente ibas a perder. Y ya había una aspiración. Pero eso ya no está padre, eso. No, perdía precisamente esa magia de que, por ejemplo, lo que mencionaba Carlos, y lo dejé que lo terminara de contar, porque eventualmente teníamos que llegar a ese punto. Pasabas horas entrenando, güey. Sí, era sí, como la película de Rocky, güey. Entrenabas por horas tú solo. Eso era lo clásico, que llegábamos 10 de la mañana, que acababan de abrir, le echabas tus 10, 20 pesos del día practicando para que exactamente a las 4 o 5 de la tarde que ya empezaran a llevar las retas, tú decías, sabes que ya estoy listo. No, pero es que de veras entrenábamos. Sí. Y yo me acuerdo que cuando supimos las fatalities del Mortal 2, en otras maquinitas que estaban hasta apagadas, yo me ponía de que abajo, adelante. Sí, mentalmente. Arriba, adelante. Sí. Atrás, adelante, abajo, adelante. Atrás, adelante, abajo, adelante. Atrás, adelante, abajo, adelante. Por eso me acuerdo de ellas. La de Luke Kane era abajo, adelante, abajo, atrás, adelante, con puño, con patada grande, era el dragón. Abajo, adelante, de la atrás. Fíjate, yo estaba en la escuela y en la banca estaba así. Así como si... practicando los movimientos de los dedos y de la palanca prácticamente. Tenías problemas. Así, sí, o sea, nada más así. Parecía que me estaba dando, no sé, un ataque. Sí, un ataque, parecido eso. Pero... Y el maestro es como que... Sí, este güey, qué pedo. Pero... De repente llegó y le daba unas cachetadas. O sea, era mental. Y luego, así como dice Poncho, daba la hora. Y nada más era... Bueno, yo casi no llevaba monedas, pero sí era ponerte atrás del que se desesperaba. Y se lo paso, compa. Y de ahí para el real. Ya, sí, ya. Sí, fíjate que en ese Super Street Fighter 2, que era de Super Nintendo... Pues imagínate, tus dedos sufrían. Sí, no, yo nunca acostumbré a los controles. Y la hermana mayor de una de mis amigas de aquella época tenía, pues ya grande, ella me llevaba bastantes años y tenía un hijo como de 6 años con un Super Nintendo. Y me dijo, no, mira, cuando juegues, para que no te pases, porque yo traía unas curitas, no sé qué traía. Dije, juega con. Ponte unos calcetines en las manos, güey. Y jugaba con calcetines en las manos, güey, para evitar las ampollas. Las ampollas y las uñas madreadas, ¿no? Sí. Eventualmente eso sucedió. Y muchos años después, ahora que te digo que me llegó ese Street Fighter, pues, bastante nuevo, Y el Mortal Kombat que también compré, quién sabe qué versión sería, ya no es lo mismo. Volví a los calcetines, güey, porque empecé a sufrir otra vez de ese videojuego. Sí, pero ya ruco, güey, ya treintón, o sea, ya casi a los 40, güey, no manches. De hecho, las versiones remasterizadas que salieron del Street Fighter y del Mortal Kombat para la generación del PlayStation 3 y del 360 eran muy buenas, sí, pero carecían de ese feeling. Entonces, no fueron muy buenas. Por eso después sacaron el Mortal Kombat X, que es el que hemos visto ahora, sí, en el One, donde incluye a Freddy Krueger, al Xenomorfo, a muchos otros. A Depredador. Y, es, y ese Depredador. Está muy, muy, muy chido. Sí, ya ven que platicamos de que están preparando ya una nueva versión, porque realmente agarró de nueva cuenta a banda. Yo lo jugué tantito en Sam's. Creo que lo tenían ahí de demo y en Sears. Y no, está. Sí, no, mames. La neta sí, sí está, es bien. Que regresa a las bases. Ese Mortal Kombat último que compré tenía. Ya ves que el Mortal Kombat siempre fue como que en dos dimensiones, ¿no? Uh-huh. Y este ya podías moverte, o sea, sesgado, pues. Ya, podía, ya tenía profundidad el ring, pues. Eso ya no se me hizo tan padre. Este que es igual. ¿O es plano totalmente? No, no es tan... O sea, sí tiene profundidad el ring. Y lo puedes... Sí. Nada más que con micro te escuchan. Ah, por cierto. Perdón. Sí, sí tiene más profundidad. O sea, no es tan plano, pues. Y te puedes subir de niveles y puedes hacer más cosillas. Sí está chingón, güey. Pero la movilidad es muy apegada. ¿Cuánto cuesta? Anda como en 600, 700. No está tan caro, ¿eh? Y pero los descargables, por ejemplo, el Xenomorfo, hay que pagar por ellos. Sí, compras como los con tipo Season Pass, que no tiene nada que ver con el Season Pass de Star Wars, ¿eh? O puedes comprar, sí, o puedes comprar paquetes por personajes. Entonces vienen, por ejemplo, 4 personajes, 5 personajes en un pack. Sí vale la pena. Sí, está chido. Si te gustan los de pelea, de esos, sí están muy chidos. Chécalo ahí en la PlayStation Store, debe de estar. Ahí debe de estar. Más o menos. Ajá. Ahí lo bajas. Y está padre. La neta sí está chido, ¿eh? Yo como soy bien maleta, digo, ni para qué hago el gasto, güey. Pero puedes practicar. Me voy a estresar. Nos puedes invitar muy chido. Sí. Y ahí se lo pasamos. Sí, sería buen punto. Fíjate, qué padre. Ahorita estoy sintiendo como con los Caballeros del Zodíaco. Yo fui cliente del Mortal Kombat. O sea, el que a mí me gustaba más era el Mortal Kombat. Y siempre vivió a la sombra del Street Fighter. O sea, todos decían que pues, era mejor el Street Fighter. El pionero, el perrote, el más famoso que el Mortal Kombat. Ya a finales de los 90 un amigo consiguió de esas tallas artesanales en cáscara de coco el símbolo del dragón del Mortal Kombat antes de la generación que tenemos y que disponemos de en este momento de que pues ya puedes hacer digitalmente por calca, sello o tono, lo que quieras, ¿no? Y a mí se me hizo sensacional que lo tuviera y yo quería ir con los güeyes esos que hacen tu nombre en metal. Así. Con las selletitas y que me calaren metal el dragoncito del Mortal Kombat. Ya no lo he conseguido, te digo, porque ahorita ya es demasiado. Pero hubo una época que me daba mucha nostalgia. Qué padre que ahorita ya sigue siendo el estandarte dorado de la época del juego de retas. Yo pensé lo mismo que con el metal sinfónico, que ya no iba a haber nada mejor que eso. O sea, cuando se trató de que en un videojuego te enfrentaras con otra persona real, yo decía, es que ya nunca vas a regresar a los pinches juegos de guerrita y de hechizos y la chingada. O sea, ¿para qué si ahorita convives? O sea, te enfrentas. Claro. Y a veces acababan en pleitos graves. Sí, sí, ¿te preguntaron con chingazos? Pero... güey, sí, sin combos. Lo bueno es... Los de Moy eran fresones. Nosotros éramos también de la élite de los videojuegos. Los terruños eran, por ejemplo, en Rufo. Y llegábamos y si eran de que, ya llegaron los de Splash. O sea, porque sí teníamos un nivel mejor, porque sí éramos de lo peor. Eran como que las tribus por local, sí, ¿no? Y nos conocíamos. Entonces, cuando iba Rufo Splash, eran los magotes. Pues haz de cuenta que pues ya nada más iban a turistear, güey, porque sabían que nosotros teníamos mejores máquinas y le invertíamos más horas, güey. Así de simple. Cuando cayó Splash, nos diseminamos y una pequeña banda nos juntamos en el horrible tugurio que se llamaba Cerebro, sobre 20 de noviembre, entre Pastor y Patoni, muy de cholos, estaba lleno de cholos. Sí. Pero nosotros éramos malandrines, o sea, nos camuflamos bien. Ese tenía una cabinita de karaoke y ahí yo conocí la de Triste Canción de El Tri, yo no la conocía. Y mi compadre el Corona dijo, ¿sabes qué? Vamos a cantar esa. Ya, ya, existió. Ahí fue la primera noción que yo tuve de esa canción. Y ahí sí ya boleábamos a los morrillos que iban. Era sensacional, sí, era que entre semana convivías con tus compas y los fines de semana llevaban un montón de morrillos y algunas muchachas. Y era motivo para quedar bien con ellas y para perrear a los pinches mocosillos que iban. Obviamente. En Cerebro, como era ya un tugurio muy feo de puro pinche cholote, ya casi no iba... pues más gente como en Splash, que se rellenaba de mucha gente extraña sábados y domingos. Y abrieron uno a la vuelta porque hay Epatoni que se llamaba Happy Toy. Estaba el King of Fighter, el 96 supongo que ya era. Y estaba mi compadre Corona, que él fue muy bueno. Hasta la fecha él tiene videos en YouTube de que él sigue siendo de la armada del King of Fighter. Y estaba contra el otro mono, que al cabo de unas cuantas fichas que perdió, se encabrona el morro y le da un madrazo a la palanca y lo dice, pinche palanca que no sirve, ardilla. Ah, y le dice a mi compadre, te cambio la palanca, o sea, te cambio el lugar, sobres. Se agarra y lo vuelve a perrear mi compadre. Y este sigue insistiendo con las fichas. Y yo estaba recargado atrás de ellos, en la mesilla esa del hockey de aire. Sí. Y yo vi cuando se empezaron a pelear. O sea, se empezaron a hacer a un lado como que no me dejas moverme bien, ya está para allá. Y se empezaron a dar así patincillos. Dije, no, esto va a acabar en madrazos, ya valió madre, ¿verdad? Y se acerca un monillo por atrás, amigo del retador. Y le iba a poner en su madre a mi compadre de espaldas y descuidado. Pero él nunca se dio cuenta que yo era amigo del otro, ¿verdad? Que estás cuidando la espalda. Pues no lo dejé que se acercara, así como llegué, lo aterricé. Se voltea a mi compadre, que él siempre fue muy bronco, y se da cuenta que lo iban a malillar. Se prendió. En un instante se hizo la campal. Tenía una entradota de vidrio que decía Happy Toy, ahí muy bonita, con una calca. Tenía. Yo no sé en qué momento salió volando el banco de la fichera, güey, y quebramos el pinche vidriote. Y pues córrele, papá. Se hizo el desmadre, todavía se quedaron unos morrillos revolcándose, la muchacha se puso en la puerta para no dejar que saliéramos, todavía nos pudimos escapar dos o tres. Es que nosotros pues éramos niños de la calle, éramos más malandrines, o sea, no nos impresionaba tan fácil, sí éramos más malillas. Llegamos allá al tugurio de lleno de cholos de Cerebro y llegó la policía, o sea, por supuesto que tantearon que nos habíamos metido y nos escondimos en la cabinita del karaoke. Ella existió. Y ya ahí pasó la cuica, ya se fijó y pues vámonos. Entonces sí era... Ya era la decadencia, o sea, ya no era tanto glamour y todo, pero todavía alcancé a disfrutar esa colita del mundo de los videojuegos. En Cerebro estaba el Darkstalker. Fue el último juego de peleas que me gustó y que jugué. Había otro que se llamaba como Mythic Warrior, que era el golem contra el minotauro, contra el hombre lobo, y ese nunca lo he vuelto a ver, de hecho no sé bien cómo se llamaba ni nada, y ese estaba ahí en Cerebro. Y estaba el cuadrito que encuerabas a las morras. Sí, man. Bien chafota, ¿verdad? Así se veían ya antiguanes. Pero ahí, la sensación de ahí era el Darkstalker. Yo me hice muy vicioso con el Víctor, con el Frankenstein. Sí, Frankenstein. Y sobre todo, ese ya lo había mencionado, con John Talbine, con el hombre lobo. Sensacional ese mono, ¿eh? Bien. ¿Qué me desplayé otra vez? Sí, es que era toda una época. Debería de haber un buen arcade otra vez, así iríamos puros de esta rodada, cabrón. Fíjate Para recordar. Mira, cuando trabajaba en Multimedios... Ese estaba también chido. Teníamos dentro de las unidades de negocios los Diversia. Sí. Y integrábamos, pues era un arcade moderno. Sí. Y junto con los arcades poníamos juegos mecánicos y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces trajimos uno de esos, bueno, me tocó traerlo aquí a Durango, al Diversia de aquí. Y haz de cuenta que todas las máquinas, eso te hubiera encantado conocerlo, Carlos, no mames. Todas las máquinas estaban... No el Diversia, sino el sistema. Haz de cuenta, todas las máquinas estaban conectadas a un mismo sistema. Entonces tú podías monitorear rápidamente el uso de las máquinas. y qué tanto la estaban usando, el tiempo que las estaban usando, y así la frecuencia. Entonces podía yo detectar las áreas dentro del local donde más uso tenían las máquinas y mezclar las que menos uso tenían con las que más uso tenían para balancear los usos, ¿no? Estaba muy padre el sistema. Pero, pues uno que fue pues de esa época, dices, pues está chido, pero no está chido. No dejas. Porque le quitas el encanto del estar batallando, ¿no? Y eso es padre. Entonces, el problema de esos locales es que se hacen viejos muy rápido. Sí, pues tanto les uso. Tienes que invertir una lana brutal. Y es por eso que ya no son rentables. Y por eso no encuentras arcades ya actualmente. Hay, de hecho, convenciones en Las Vegas donde te muestran todos los videojuegos y los arcades y todo el rollo. Pero ya no son rentables. La neta es que ya no. Ahora, con las consolas, que llegó el punto en que ya son más poderosas que los arcades, las superaron por completo. Entonces pues ya no tenía caso. Y ahora en lugar de jugar uno a uno, podías jugar uno miles. Exacto. Entonces cambió la época, la mentalidad de los chavos ahorita es muy diferente. Y pues, no, se quedó. Es como la época de los VHS y los beta, güey. O sea, estaban chidos y estaban muy chidos, pero ahorita pues no mames, no van a funcionar. Oye, ¿y quién se quedaría con el arcade de Star Wars? Ese, ¿cómo me dan ganas de comprarlo? Ah, estaba muy chido ese. Perrotes. Había uno que teníamos en aquel entonces en San Nicolás, que era de Star Trek, y vieras qué chingón estaba. También. Porque usabas phasers y rifles phasers. Simón. Y supuestamente había una invasión Borg en el Enterprise. Entonces tú entrabas y tenías que eliminarlos. Estaba perrísimo. Pero perrísimo ese juego. Estaba muy fregón. Había uno de Jurassic Park, también muy chingón, que andabas con el Jeep y todo el pedo. Estaba muy padre. Pero bueno, entonces vamos a comenzar ya con comentarios finales. Ay, siempre me quedo con vuelo. Sí. Fíjate que ya el auge y caída de esos maravillosos antros de vicio, dejé una parte muy importante de mi vida con ellos. De veras. Y monetaria. Pues ni tanto. Fuimos la ruina de nuestro propio vicio. Splash vendía mucho. Yo me acuerdo que el corte del Jorge ya a las 9 de la noche era del orden de los 600-800 pesos diarios, y en fines de semana superaba los 1,000 pesos, tomando en cuenta que el salario mínimo era de 120 pesos por semana. Le iba bastante bien. No, pues o sea, era negociazo. El problema fue que como nuestro vicio se acrecentó, pero no nuestros ingresos, porque pues desde luego, pues ¿en qué chingados trabajabas para tener tanto dinero? O sea, pues fuera de lo que hacías de vago, estudiambre o X, de vendedores, ahí vendíamos madre y media nosotros, pero de todas maneras empezamos a agarrar cosas alternas. Primero descubrimos que en el S de los vaqueritos, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Sunset Riders. Riders. El aglomerado de la parte de atrás, podíamos meternos, claro, eso fue hace 35 kilos, ¿verdad? Y le poníamos créditos. Y después era vida, amanecíamos, ¿no? ¿Cómo? No, bueno, sí, perdón. Sí. Es que te digo que esa máquina sí era grandota, sí. De cuatro controles. Sí, sí, sí. Era la original. Chingona. Y haz de cuenta que empezamos a maliciarla y pues sacábamos las fichas. Y luego yo, coqueteando con la fichera que entró después, que se llamaba Sandra, que me quería gandallar. No, pues es que yo era ruincillo, ¿eh? O sea, no era así, ay, tenía 16 años, pero era un dulce, no. En chicle, también había practicado la anécdota, grababa la llave. Y otro de nosotros que era cerrajero lo ponía. Y pues eventualmente tuvimos copia de todas las chingadas máquinas, güey. Sacábamos las fechas y las vendíamos afuera 3 por peso. Entonces empezó a decaer. Dicen que cuando se acabó Splash, yo no fui. No sé por qué. Si siempre iba todos los pinches días. Pero cuando ya les dijo a Macusa que iba a cerrar, que no era negocio, y desde luego no fuimos nomás nosotros, ¿no? O sea, ya había bajado el boom. Le dijo que ya lo iba a cerrar, que iba a vender las máquinas, y que les dio todo el día de fichas gratis. Órale, güey, es dense. Y ya a mí ya no me tocó esa despedida. De hecho, para mí fue muy triste de que yo fui y ya nomás encontré cerradote. ¡No! ¡No! ¡Anda, güey! Pero me la pasé maravillosamente. Donde ahí actualmente está el Oxxo de 20 Libertad. Sí. Ahí mero. Ahí conocí, entre otros, a Palomares, a mi compadre Corona, a César. Sí, güey. No, y de veras que andaba todo punqueto, tatuado y la chingada, que impresionaba, que un pinche cholillo le sacaban así la vuelta, o sea, bajaban de la banqueta. Yo decía, ay, qué perrote como este, güey. Afortunadamente crecí una altura mayor y también tuvo ese pinche aspecto de la chingada, ¿verdad? Entonces sí, estuvo muy padre, güey. Poncho. Híjole. También, ¿sabes qué? Me gustaba mucho. Pues igual, o sea, fue una época dorada de conocer mejores amigos, como decía Stoico, hasta la novia. Salidas, pintas, regaños, jalones de orejas de mi mamá. Para después ya tener consola y ya más tarde hasta poner el negocio de esto mismo. Yo me quedé fascinado con las consolas. Y ¿consolas o arcades? Las dos cosas. O sea, yo tuve desde el Atari, Sega, Sega Genesis, Dreamcast, Nintendo, tiene? Super no, Nintendo. Yo y Nana, vea, güey. Yo más bien tuve dos pañalitos de dos seda. No mames, güey. Sí, sí, gracias. Estuve casi todas las consolas sin con todos los juegos y todo lo que quería. En cuanto a eso, sí, me chipilearon bastante. Pero exactamente lo que mencionábamos ahorita, o sea, jamás ibas a poder comparar a llevar a cuatro de mis amigos ahí a jugar ahí en el cuarto, a estar ahí en la consola, recuperar ese estatus, hacer presencia dentro del arcade. Eso es algo que lamentablemente las nuevas generaciones jamás lo van a vivir. Los que tienen nuestra edad y que pasaron por eso, pues siéntanse afortunados, porque son cosas que la verdad no se van a volver a repetir. Artur, breve. Ay, pues muy breve. Gracias. De mis mejores épocas. Desde en esa época también vi cómo se podía piratear las monedas que le echaba uno. Joel Palma Carreón, un chavo amigo de secundaria, estaba en el taller de máquinas y herramientas y genial nos proveía de todas esas moneditas tipo arandela. Pero tenía 3 y 2. Sí, y nomás no la da. Y tú no hagas pedo, tú nomás métela. De las que tenían surquitos, ¿verdad? Sí. De esas y de las otras, les hacía como que de lanchito, no sé qué pedo. Y él nomás llegaba y, ten, güey, no mames, güey, se van a dar cuenta. Tú, chitón, tú compra una, güey, y las demás las metes, güey. Y de ahí. No hagas pedo. Sí, y pues así también hice trampita y, no, pues aprendí mucho. Me la pasé muy padre también. Mortal Kombat, Braca, Kano, no manches. De los tiempos más felices de mi infancia, ¿verdad? No, güey, pues ya había dicho yo que pues yo nunca tuve consolas de eso porque mi papá las consideraba del demonio. Sí, nocivas. Sí, ni yo no tuve nada. Y no fue hasta digo como en 96 que ya trabajé en serio, ya egresado y compré con mis primeras quincenas un Super Nintendo. Pero sí, al igual que tuve el Mortal Kombat, los ninjas, Sub-Zero, sí. Reptile y Scorpion. Esos tres eran perrototes. Y bueno, pues a calarnos con ese Mortal Kombat X, a ver qué tal. Estaba muy chido. Ver algunos videos, a ver qué hay. Y si late, pues que el Season Pass de Star Wars espere tantito, ¿no? Oye, fíjate, perdón. Ah, bueno, un pequeño paréntesis. Me acuerdo que en aquel entonces yo me hice amigo del hijo del dueño de Moy y platicaba que, exactamente. Ahí en la bodega, maestro. Que las maquinitas salían más o menos entre 10,000 y 12,000 pesos de aquel entonces. Ahorita el Xbox One, el PlayStation 4 andan más o menos en ese rango. Y los Nintendos y los Super Nintendos que nosotros compramos costaban alrededor de 2,000 pesos. Nada que ver el precio de las consolas de ahorita. No. ¿Jima? No, pues bueno, sin llorar, hay que ver ese asunto del Mortal Kombat X. Y pues es cierto, ¿no? La verdad es que a todos los chavos, no sé, veinteañeros incluso. Pues sí, a lo mejor es como platicarles del beta, del VHS, del 8, del cassette, güey. Que es una maravilla, ¿no? El estar ahí con las monedas y a todos alrededor de la pantalla, ¿no? Grandota, perrote, la máquina. No, y se hacía la perrada atrás. Y ya, pues, sí, o sea, 15 gentes. Sí, los fines de semana teníamos... En asteroides, en esos juegos de Star Wars. O sea, 15 gentes atrás de ti, güey, viendo cómo jugabas. Juegas. No, güey, y todo el mundo decía, no, así nada, pendejo. O sea, ahí todos eran jefes, güey, todos sabían. Sí. O sea, tú eres el más pendejo de todos, según ellos, güey. Pero sí son épocas tremendas, ¿no? Sí, no se cambian por nada, güey. Sí, ¿no? Dichosos nosotros que sí, sí pasamos por esos formatos. Hay una escena en Volver al Futuro donde precisamente va al café de los ochentas y ve a dos niños jugando videojuego, un arcade de vaqueros con pistolas, ¿no? Y el niño pone una chinga. Y el niño dice, tienes que usar las manos. Curiosamente esa escena pues fue muy predictiva de lo que iba a suceder después, a su manera y todo. Entonces ahorita realmente ves a los niños y la verdad es que sí te dicen eso, güey. Así como que no le hayan sentido estar en un arcade. O sea, no, es como que sí, no, no. Tienes no. que salir de tu casa para jugar eso, o sea, qué pedo. Sí, que no mames, güey. Pero bueno, pues quisimos dedicar precisamente este episodio a esas épocas, a esos años noventeros 100%, donde el arcade era un centro de era un centro social, era un centro de estatus, y aunque ya hemos platicado en otras tres ocasiones de programas de videojuegos, este era diferente, porque precisamente, aunque en los otros, pues sí, hablamos de muchos videojuegos, en este sí marcó una época, marcó también una etapa en nuestras vidas. Sí. Uh-huh. Y además de eso, es parte de la historia de los videojuegos. No puedes entender los videojuegos. Un Call of Duty, por ejemplo, ahorita, o un Star Wars Battlefront, sin estos juegos. No. Porque precisamente marcaron las reglas, las pautas de hacer los encuentros, los torneos, de hacer todo el juego en línea. Y todo lo que vemos, todo lo que vemos actualmente viene precisamente de esos juegos de pelea. Por supuesto. Auto. Por eso quisimos dedicarle este especial. Esperamos que les haya gustado. Y pues esta noche nos encontramos el dios tigre vikingo, estoico de Fénix, papito chulo. Ya, pues ya, güey. Ponchereto 2.0, Arthur Juan Kenobi, el Yimanauta y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!